Y comenzamos. Este es nuestro episodio número 108, o el cuarto de la tercera temporada. Esta noche nos encontramos... Papito Estoico. Como me dijeron la semana pasada, Iván solo. Iván solo, está padre. Es rebelde, pero no me gusta. No me gusta. ¿El Berna? Ay, güey, no, sí. Ya doble, papá. Sí. Arthur Juan Kenobi. El testigo de la creación del universo, el Gimanauta. Gimatoma, por favor. Y Lord Tuétanos. ¿Cómo es Gimatobasaurus Rex? Gimatobasaurus Rex. Vamos a comenzar con los saludos. Carlos. Saludillos en esta bonita noche que dicen ustedes que es fría. Yo me siento bien. Está helada, güey. Como en mi natal Escandinavia. Ah, pues por eso. Esta noche quiero saludar a Chelly, a Valeria y a Berenice. Y por supuesto que tengo que saludar en su cortinilla especial a mis nietas, a Yoka y a Arwen, que se saben unas coreografías muy bonitas, bailan muy bonito y ven los Caballeros del Zodiaco. Las quiero mucho, nietas. Esas son hijas. Bueno, frías y despertosas las tengan todos ustedes. Yo le mando saludos a mi señora Wendy, que después se enoja porque no le mando ya ahora que ya es fan de nosotros. Y saludos a todos los de la Legión y a todos los que nos escuchan. Hola. Saludos a mis brothers, Raúl Ceja. Mis brothers. ¿Cómo se llama este otro? San Bigotes y San Pati Bigotes, Pestañas. Bigotes, Pati Pestaña, mi profe David Barba. Adriana Cuello. David. También a mi primo. Es que también él tiene la culpa, cabrón. A mi primo Isaac Márquez, que de paso les manda saludos a todos los aquí del saludos, podcast. Maestro. A Johnny Cabello. Sí, ya. Aquí es una lista, ¿eh? Pedro Caspa. Y a Jaime Calvo. Carolina Orejas. Y Sancho Panza. A Leonel Castro, a mi brother Rafa Ramírez, al Richard López y a toda la banda que nos escucha. Y digo banda porque raza es más del norte, dijo, nos preguntó el otro día Carlos L. Morales. Oiga, ¿por qué dicen ustedes banda si banda? Son del norte? ¿Por qué no dicen raza? Por la globalización, hijo. Claro. Pero no, pero banda sí es muy norteño. Sí, sí. La bandera mexicana. La bandera. Sí. Ya ves, nomás tú, cabrón, eres el único que y no. Y también la raza, es que somos bilingües, más no bisexuales. Claro. Ándale, iba así. ¿De qué sigue? Yo le mando saludos a mi Jazz, a mi R2D2, a mi Agus, a mi señora madre. También. Ay, qué pena, de verdad, si nos escucha, cada vez se me olvida. Ay, eso. Lo que acabo de decir, mi pendejada. Oye, Iván, por favor, Iván. Iván, contrólate. ¿Sabe qué, señor? No me importa. Soy Iván y cuando quiera retomar. Todos somos Iván. ¿Y también a. A Iván Rivera. Hashtag todos somos Iván. A Daniel. Sí. Y a un nuevo seguidor de mi Face, que se llama Julio Aguiñaga. Por ahí estuvimos platicando acerca de las colecciones. Y pues bueno, salió ahí bastante padre la plática. Que quiere tener una armadura de Stormtrooper también. Ah. Ya le pasé los datos para que se contacte ahí con la bandita. Pues que empiece a juntar billetes más billete bien. Billete más bien. ¿Sí? Y pues bueno, ahí estamos pendientes. 10-4. Okay. Antes de empezar con mis saludos, un anuncio a nuestro patrocinador. ¿Por qué Ensure? Porque es nutrición completa y balanceada. Mejora la salud de músculos y huesos. Refuerza la condición cardiovascular y fortalece el sistema inmune. Porque es energía, fuerza y salud para anuncio a nuestro patrocinador. Saluditos, cortina número uno, a Liliancita y Marianita, que ahora nos abandonó, no nos hizo de cenar, anda de trupping, anda de trupping con sus amigas. Pues se perdió sus hamburguesas. Se perdió su hamburguesa, y pues bueno, gracias por participar. Cortina número dos, generación 82-85. Los que sobreviven. Los que no sobreviven todavía. En la cortina número 3, compañeros hermanos legionarios de la 501. Cortina número 4, a nuestro buen amigo Osiris. Faltaron y los sus del discípulos de los templos. Sí. Espero con ansia el miércoles, maestro. Ojalá que llegue ese paquetito. Todos. Cortina número 5, a nuestro hijado Carlos L. Morales. Déjalo, tacho. Sí, táchalo, por favor. También quiero mandar a saludar a Jesús Munroy. Nos compartió un documento de las naves sin albur. ¿Qué te pareció, güey? Ah, está muy chingón, güey. Estuvo bien chido, sí, ¿no? Bien, muy padre. El de la escala, Simón. Sí. Fíjate que yo acepto tristemente que no supe cuáles son muchas, ni dónde salen, no le hace, ni güey, qué no pedo, le pero sí estuvo fantástico. Sí, el documento, yo creo que muy no, la Estrella de la Muerte 2, ¿no? O... No, el más grande creo que era el de Halo, ¿no? Bueno, no había otro más grande. El Aro, ¿no? El de Halo, de la Muerte 2. Sí. Sí, yo creo que no sé, tenía música. No. Ah, yo creo que eso es lo que le faltó, ¿no? Sí. ¿Sabes cuál música podía haberle puesto? Hey. El de Cosmos, cuando está el video de la evolución, donde está con la célula y que evoluciona hacia el chango. Sí, esa música se le pudieron haber puesto chido. Si hubiera sido. Hola, tuvimos un sirenito. Y fíjate que. No, qué desagradable, güey. Sí. Estaba viendo en la mañana mi amigo Geraldo, el que es experto en trivia Beatle. Hey. Estaba sumamente molesto. Me enseñó una foto de ahora del aniversario de Lennon. Uh-huh. Donde lo comparan con Chicoche. No, mames. Híjole, bueno, estaba bastante, bastante estresado. Le ha de haber dado algo. Sí, adelante. Cortina número 6, a mis amigas Arlín y Amaira. Se acaban de graduar de abogadas, fíjate. Ah, sí. Ya son, no son tan veteranas como yo, ¿verdad? Pero sí están jóvenes, mucho más jóvenes. Pero pudiendo estudiar, güey. Le echaron ganas y sacaron su carrera. Bien. Contra todo y contra todos. Felicidades, amigas. Pudiendo ser ingeniero. Yo soy ingeniero desde el martes. Sí, claro. Muy bien. ¿Ya presentaste examen profesional? ¡Ay, cabrón! ¿No invitaste la comida? Les dije. Sí, ah, perro. Sí, dijo. ¿Sí, hijo? Sí, sí, dijo. Sí, como no me hacen caso. Hashtag soy yo, soy Iván. Ok, cortina número 7. Especiales saludos a mi amigo Víctor Hugo Galván, alias el Ratamán, y a mi amiga Lili de la Cruz. Fíjate que pongan atención, Carlos. A ver, vamos a poner atención. Abusados. Sí, señor, a ver, diga. Hoy en la mañana, bueno, a mediodía, hubo una presentación y recorrido de una exposición que va a durar como 3 meses ahí en el Museo Francisco Villa. Sí. Leonardo, Rafael y Caravaggio, así se llama la expo. Una muestra, ¿no? Imposible. Estuvo ahí uno de los topeteros de la cultura en México, estuvo un personaje de Italia como un embajador cultural, una cosa así, y el líder del ICED aquí en Durango. Es una exposición, son reproducciones digitales de obras de estos tres maestrazos. Sí. Hicimos un recorrido, o sea, la prensa nada más. Pues yo creo que... bastante fieles, se ven las fracturas de la pintura, se ven los detalles del lienzo. Ellos aseguran que son copias perfectas del original y son escala 1:1. Tal y como los ves ahí, así están. Digo, un recorrido rápido que hice. No me di el tiempo de leer todas las fichas técnicas ni nada, pero sí vi los detalles esos que hablaban tanto, ¿no? Las fracturas y todo eso, cómo se descarapela la pintura. Bien padre. Están montadas sobre unos bastidores que así con fondo. Y por atrás tienen luz. Entonces ya con el efecto de la sala y todo eso, la pintura sale, ¿no? O sea, se ve bien, bien bonita. Creo que es algo notable. Aquí en México solamente bueno, en el norte nomás Durango. Oye, ¿en qué sala está? ¿En la temporal? Son 6-7 salas temporales, o sea, ah, ok, porque nada más tenía una sala temporal arriba, ¿no? No, están habilitadas todas. Ah, ok. Están mostrando casi 60 piezas. Ah, qué chingón. 8 de Da Vinci y con casi 30 de... Ay, güey. De... Caravaggio. De Leonardo. De Rafael. Okay. Y la diferencia es de Caravaggio. Bien padre. Hay una donde se dio la rueda de prensa. Es una impresión monumental. Leonardo da Vinci, de Rafael. Y de Caravaggio. A mí me gusta mucho cómo pinta Caravaggio. Sí, a mí también. No. Y fíjate que a mí Leonardo casi no. No, pues tiene otra. A mí me gustó mucho el manejo de las luces y sombras de ay, güey, de Rafael. No, hijo de la chingada. No, parece que están vivas, cabrón. Qué bárbaro. Te digo que cuando fue a la rueda de prensa, había un lienzo, o sea, es un lienzo único, no está cosido ni nada, es una sola impresión digital, por supuesto, repito, de la última cena. Es un mural de, que tendrá unos 8 metros de largo por 4 y medio de alto, enorme, bien padre. Y obviamente el que está a un lado de Jesús es una mujer, ¿eh? Se ve más que claro, güey. Uh-huh. Vale mucho la pena. Están hablando de un costo de acceso por persona de 60 pesos. No mames, güey. O sea, sí. No mames, güey. O sea, te gastas más en un par de cervezas que en esto. Ah, tú qué sabes. Sí, sí. Esto es algo que jamás. ¿De a qué hora, güey? Va a volver a venir a Durango, ¿sí? Ya estuvo haciendo un recorrido europeo. ¿Hasta qué fecha va a estar? Hasta mediados de marzo, más o menos. Mañana. Ah. O sea, no hay pretexto, güey. Como aquello del cuerpo humano, güey. ¿Ya empezó? No, oficialmente empiezan en un par de días. Ahora para fue como, hasta con la película. Como la premiere de Star Wars, haz de cuenta, fue, pero a nivel local, ¿verdad? Entonces ya le sí, quitó todo. Sí, no, entonces, digo, vale bastante la pena ir con toda la calma del mundo al que le guste esto, ¿no? Para apreciar estas obras. Y por eso le llaman que es una muestra imposible, porque para ver estas obras en su conjunto es imposible, güey. O sea, tienes que ir a un chorro de lados. Hay piezas que son de colecciones privadas. Que ni dando las nalgas entras, güey. No, y menos ustedes, güey, o sea, ¿no? Entonces, pinches, pues están pobres. Pues perdón. Sí, pues como tú conociste a los creadores, ¿no? Que claro, por supuesto. De hecho, tú sí puedes presumir. Las Gimas salen algunas, güey, de fondo. Soy el modelo, güey. Es la Gimalisa. La Gimalisa, güey. A veces encalabas tú la pared primero. Sí, a ver, maestro, dije, yo le preparo el lienzo. Sí, así. Bien, pero sí vale bastante la pena, ¿eh? Digo, hice un recorrido de 10 minutos bien rápido. Y sí, la verdad, vale bastante la pena. Bastante la pena, va a haber guías en teoría y todo eso. Pero creo que yo, a lo mejor el guía es lo de menos, sí, es estarse ahí plantado frente a la obra y admirarla de veras. O sea, no veas que si el angelito, que si la... No, güey, o sea, ve la calidad con lo que está hecha. Ojalá ahí sí se dé la oportunidad a la gente. Hay tarifas para niños, hay tarifas para grupos escolares. Para frikis. Por ejemplo, tu esposa, que es líder de grupo, vale la pena que se contacten con el Instituto de Cultura. Para los frikis. Para llevar. Pues hay frikis que no les gusta eso, pero hay frikis que sí. Entonces, hay de todo. Aunque no sepas de pintura, güey, vale la pena que vayan, ¿eh? Sí, ¿no? Es algo que jamás va a venir a Durango otra vez. Y repito, en el norte es la única ciudad que dio el ancho por infraestructura para albergar la... Disposición. Ah, astuto. Ay, pues no sé por qué. Bien. Última cortina, número 8. Amigos facebookeros. Carlos Gersain, Cristian Sánchez, Andrés Galván. Ya puso una florería. Tan hombrecito que se veía. Saludos, amigo. Daniel Cherchelios, Kitsia Rocha, que es la princesa de las fiestas de la ciudad, por cierto. Y en Twitter, a Periódico El Debate, fíjate, de Sinaloa. Periódico El Debate. Si quieres saber de noticias chidas, ahí mero. ¿Cachín? Sí. Carlos Núñez, Yamurray, Newlands. Adelante, Lord Tetanus. Ok, a nuestros nuevos seguidores en Twitter, a Lila Nartra, a Los Renegados Comics, Celeste, Impinta Corp, Comics Raros, Noro y Rafael Medina. En Facebook, Elena Zambonini, Tomás García, Christopher Alan Mendoza Chávez, Jeffra, Cristian Sánchez Pérez, Mario Manzanares. Y vámonos a la sección cara del programa. Ay, qué mal. Bueno, primero que nada, un... muy fuerte abrazo y felicitación a nuestro amigo Gilberto Cárdenas del Miskatonic, porque también ya cumplió año su programa. Entonces, felicidades. Una muy, muy, muy, muy fuerte felicitación, hermano. A Ramón L. Morales, que manda saludos a todos los del team. Y aquí andamos iniciando semana casi dormidos. El consuelo es que mañana les toca a ustedes andar en zombie mode. Sí, neta, sí. Y porque, el martes y el miércoles y el jueves. Porque, de hecho, hubiéramos acabado temprano el día de hoy si alguien hubiera llegado temprano. Hola, Carlos. Hashtag yo soy Iván. A Jesús Monroy, que quiere mandarnos un saludo a todos nosotros. Quiere saludos para él y para su ultrón esposa. Y pide a su tirana soltería deidad Lord Tuétanos que no limite al gurú del cómic, que lo deje hablar más tiempo. No, de hecho sí lo dejamos hablar, nada más que luego se tarda una hora el cabrón, también no abuses. No mames, sí, todos tienen su espacio aquí. Y Muris Díaz, el emperador de Jabú. El emperador de Jabú, el emperador de Jabú. Pero primero nos felicita por el programa, el cual conoció este año y es de los que de rigor escucha semana a semana. Gracias, carnal. Gracias. A Abel García Lafourcade, hoy quiere saludos para él y para su Harley, Pame Showell King, y obviamente para su maestro Carlos Enrique Reyes, que ayer lo deleitó con unas pocas fotos culturales. Ay, qué bonitur, cabrón. Oye, estresado, unas encantadoras. ¿Sabes qué fue lo más triste? ¿Que tenía pelos o qué? No, deja tú. Yo iba todo amoroso y paternal a subir unas fotos con mis chiquillas viendo a los Caballeros del Zodíaco con sus respectivas playeras de los Caballeros del Zodíaco. Y así dije, no, cabrón, se tiene que quedar inmortalizado. Y ándale que me llegó el álbum. Dije, no, entonces mejor me espero para que no sea el contraste tan violento. Y sí, no, excelente compilación de fotos, ¿eh? Ahí está. Órale. Mal pensados. Ay, bien, chiquitos. Bien trabajado. Esteban Rey Lajander, por favor, mándale un besito en la nuca al simpatiquísimo Teo Puente. Ahí te hablan, Iván. Andan, ¿o qué, oye? Y a todos nosotros, un saludo por el gran esfuerzo al hacer el podcast. Gracias. Sí, es un esfuerzo, ¿eh? Sí, sí. Pamela Showell, saludos a todos nosotros, a Jima, Carlos, Arturo, Lord Tuétanos y en especial a su amada Vex García Lafourcade. María Allen, saludos a la tripulación. Leonardo Fonseca, a mí y a mi hija Oriana, a mi mujer Maritza, saludos a todos nosotros. Tuétanos, Iván, Jim, Arturo, al gurú, abrazo, abrazo bogotano. Ah, no, me equivoqué, no era Iván. Ya me voy. Nin Starfire, que les fue bastante bien en la Expo Coleccionistas. Ya es que estaba encargada del área de los niños. Sí, claro. Y un abrazo de Guampa para Klaus Villaseñor, que estamos contigo. Muy aplicada ella. Sí. Alexa Celdonia, que quiere también sus saludos. Y a su Yik, Isael Serra. A Camilo Arón, a Carlos Gersain. Saludos a Jorge Stoico Yima. Que lo aceptes en Facebook, dice, güey. Iván y a Berna. Y a los demás. Y maldita sea todo lo que publicaron spoilers de Star Wars, me arruinaron la película. Nah. Yo sí. Lávense las nalgas. Todavía no. Te viste, son falsos. Ahora, nada más eso de que Kylo Ren es Luke Skywalker. Sí. Eso lo puse yo y tiene que ser. Es Citripio. Marc Barrón, Domingo Ramírez, también quiere saludos para su pequeño padawan Marquitos y su simpatiquísima esposa Claudia y foto de su armadura cuando. Pues de hecho hemos puesto un montón de fotos de nosotros en los troopings, así sí. Que ahí busquen nuestros perfiles, ahí está hasta la madre fotos de eso. Dale. A Juan Pablo Navarro Hernández, saludos de Pablos Maximus para todos los friki podcasters. El episodio pasado ha sido uno de los mejores que nos hemos aventado. Excelente la cátedra del invitado especial. Es sí, la palabra chido. Correcta, cátedra. Ojalá sigan llevando de vez en cuando especialistas en determinadas materias para próximos capítulos. Creo que el que desarrollen cada capítulo de manera distinta le da frescura al programa, evitando que caigan en la monotonía. Bien jugado. Y a ver si ahora Lord Tuétanos sí me da el crédito a todo lo que escribo. Pues también escríbanlo bien, cabrones. Ah, porque no sé qué comentario que era de Pablo y sí, se lo atribuiste a otra persona, ¿verdad? Sí, se mezcló. Uh-huh. Pero bueno, ahí está, creo que ahora sí lo tiene. Carlos L. Morales, el negro que se fue de lejos. Un saludo al estoico, al Jima Bontusaurio Rex, al Yo Soy Iván, y ya no le den ratilina al Berna para que hable más en los programas. Que por cierto, lo mejor del programa pasado fue la descripción del láser super perrote que hizo el Jima. Oye, fíjate que ciertamente estuve cuando escuché, incluso lo escuché dos veces el programa. Yo, o sea, de veras, Arthur, como tú dijiste, o sea, lo levanté al nivel Dios y casi como dice Arthur, no, pues los compras en Avon, que no es tanto así, pero para Carrillo estuvo excelente. Sí, maestro, no. Tienes la razón. No, y otra cosa es que concedo. Fue muy difícil para mí el programa pasado tratar de guardar la compostura con los escuchas y con el invitado, de estar a tono con la plática. Anda, güey, pero no entendía ni madres. Y le quería preguntar un montón de cosas pendejas, güey, como soy ajeno a eso. No, oiga, wey. ¿Y por qué esto? Y tenía muchas ganas de preguntar, pero pues para no perder la dinámica. No, pues hubieras preguntado. Mira, felizmente va a haber más sesiones, güey. Eran cosas muy pendejas. Así como, de hecho, a continuación les voy a dar un par de tecnicismos. ¿Qué es un tecnicismo? Sí, cabrón. No te asustes, pero ya en unas fechas próximas estará nuevamente con nosotros con otro tema. Así muy pronto, el especial. No, y qué padre que es ese tipo de programas en donde absorbes, no, que no absorbí ni madre, pero en donde ves que se esgrime tanta información. Fidedigna. Estás así de que, no mames, qué chido. No, para mí la que se llevó la noche fue la del perro, güey. Sí, no mames. No, me cagué, güey. Ahí pusimos el video en la semana. Sí, que ese, porque él dijo que es de los 80. Sí. Y este la sacan la sangre, lo congelan y luego lo reviven. Y al otro como que eran partes. Lo reviven, ajá, lo van reviviendo por partes sueltas, y luego lo unen. Exacto, de todas maneras es extraordinario. Sí, no está, no, cabrón, sí. Aparte muy accesible este, Enrique. Iba a decir este güey, no. Enrique, no te creas, Enrique. Sí, muy accesible, ¿no? Sí, a sensacional, madre. Un 10. A Shaggy Grimm, saludines, a Domingo, sí, ¿no? Ramírez, Ay, eso no entiendo. Dice Domingo Ramírez, la tenga para que la presuma. Me refiero a la Arthur. Ay, güey. Es como un albur, ¿no? Ahí está. Tómala para que la presumas. Yo nomás lo leo. César Rosas, yo quiero saludos para toda la banda de Pompeyitos. Nos veremos en nuestra aplicación de trabajo a McDonald's. ¿Qué pues? Y para el staff porque rulean. Gracias. Ahí puse una imagen de respuesta. Fui yo, carnal. Sí. Yo soy Iván. ¿Y luego, te dijo que trabajamos en McDonald's o qué? No, van a ir a una aplicación de trabajo a McDonald's. Y luego, Antonio Reyes, saludos y hoy no hay bullying para Lord Tuétanos de mi parte. Gracias. Fernando Cardoso, que dé inicio al Friki Podcast Show. José Antonio Navarro, hola amigos, como siempre un saludo para todos ustedes. Y esta vez si quiero un saludo para mi pequeña hija y padawan Cassandra de 9 años, que se va a unir junto con su padre, o sea, Yomero, el próximo 17 en la capital del imperio para el estreno mundial anticipado. Star Wars The Force Awakens. Saludos al May the Force be with you. Oye, saludos, dijimos que claramente que no acompañe. Era padawan. No, ya lo habíamos dicho, güey. Es acólito. Por favor, es acólito. Sí. Padawan. Y luego, Akirito Oni. Saludos, señores, para mi hermano Fabián Araiza y decirles que somos testigos de un milagro del papi estoico y el acólito Jima. Ya que mi madre salió al otro día de la bendición del hospital y ahora a recuperarse en casa. Maestro, por otra nuestro parte, reinado no tendrá fin. Exactamente. Por otra parte, felicitaciones por el pasado programa. Estuvo muy bueno. Mejor dicho, excelente. Si les interesa, podrían escuchar a Enrique Ganen y a su podcast de El Explicador, que es muy bueno. Sin más, cuídense mucho y larga vida. Sí, de hecho, en la semana nos estuvieron comentando del de El Explicador. Es un muy buen podcast, yo lo escuchaba hasta principios del año pasado, luego cambió el formato, luego lo empezó a hacer como en cápsula, luego empezó a hacer como que suscripción. Luego se volvió un tirano, censuró las cosas. Y ya, ya le perdí. Y, ya el, y ahora... como Lord Tuétanos. Sí. Me faltó decir una cosa, güey. Que ahora diseña ropa, güey. Claro, ahora dicen Lord Tuétanos, güey. No. La verdad es que sí es un muy buen programa. Andan sus podcasts de ciencia y tecnología muy chingones por ahí en la red. Los pueden encontrar. Está muy fregón. Y si también les interesa una onda así también de ciencia y de ondas acá medio ocultas, o digamos de ciencia alterna, pueden también, o de historia alterna, el de La Rosa de los Vientos, es un podcast español, también es muy bueno, les puede gustar. Luego me pasa que ves La Rosa de Guadalupe. No, en España tienen clase. Por cierto, Albert Franco, reitero mi intención de ir de ente parasitario. Abusado, güey. Y luego, a Candy Tapia quiere su respectivo saludo y un enorme abrazote por todos, por su excelente trabajo. Quiero un saludo para Daniel Confi y gracias. Y luego, a Sasuri Domo quiere saludo y para que... y que si saludan a mi mamá, que también le gusta el programa y no se lo pierde. Valió madre. Saludos. Qué pena. Yo soy Iván. Sí, todos los comentarios expresados en este programa son responsabilidad de Iván. Todos los malos comentarios en este programa. Sí. Hay un guión incluso, Marcos Huertas quiere un saludo y saludarnos también. Enrique Jaques Herrera, Chucky Mondragón, yo quiero saludos y decirles que estuvo bueno el programa anterior. Gracias a ti. Salvador Guerra, a ver si alcanzo. Pues si alcanzaste, cabrón. Saludos, tropa de este gran programa. Saludos a todos y a cada uno de la legión. Al emperador Tuétanos, al sumo sacerdote estoico, al inmortal Jima, al buen Arthur Wan, al Iván Solo, al senador Berna, a Pablo Yoda y el buen Oscar, la voz de Vader, región 4. Javier Ramos de la Casa Stark. Jorge, yo quería mi saludo desde Tierras Regias. Un saludo para todos en el programa, que está chido, en especial al Pablo por tan buena sección de cómics y más en especial al Jima, que se la dejaron ir completita la copa, ¿verdad? Híjole, que no llore, que su satisfacción será en unos días más. No. Digo, por ese tema no se llora, güey. Por ejemplo, nos la atascaron de ida, pero de rezo se la devolvimos, güey. Y perdimos. Pero no vale eso. En penaltis. Me la metió, por eso la cagué. Sí. No, esto no aplica, güey. No, la verdad es que, sí me agüité. Sí me agüité, pero no me corté las venas. O sea, caímos con la cara del sol como héroe. Sí, estuvo tengo muy que decir chido, que sí, jugaron. Estuvo bien, perro. Sí, la neta sí. Y bueno, güey. Murieron en la línea. Y tiraron mejor los penaltis ellos. Sí. Y ni modo, tienen mejor portero, güey. Sí, ni pedo, güey. Honor a quien honor. Incluso los Tigres, no es que quiera quedar bien, pero es mi segundo. Tengo una playera de los Tigres, es mi segundo equipo. Junto con el Toros Neza, aquel desaparecido de... Con el Turco Mohamed. Exactamente. Ah, maestro, usted sí sabe. Bien. Claro. Por eso es escudero. Chivas, claro. Sí. No lo espantosa, güey. Perder así, ahí sí me hubiera cagado. Sí. Pero como ayer, no, pues salí, pero limpiecito de mi espíritu. A Javier Ramos de la Casa Stark, ese ya lo dije, Spidey 2099, y nos pide que cuidemos a Jima en el estreno y que le llevemos un tanque de oxígeno por aquello de las emociones. No, ya lo traigo, emociones. Ya lo traigo. Y su bomba de vacío también. Por supuesto, pañal, olvídate. A Yayo García y a José Fran Muñoz desde Pasto, Colombia. Ah, es el pastueño. Y ahora... en la iglesia de los estoicos de los últimos días. Mario Manzanares, escuchándonos desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, tierra de los narcozombis. Saludos a todos ustedes y a mi domadora Viridiana Silva. Le hace con efecto de látigo. Chupas. A ti te sale bien. Fíjate. Y quiero bendición de San Estoico. Andrés Cruz Ortiz, un saludo y la bendición del tío Estoico y muchas felicidades por todo, a todo el equipo y a su invitado de lujo por el capítulo anterior. No he dejado de escucharlos todos los días y esperando el de mañana. Omar Silva, yo, saludo de San Estoico, patrón de los bullies, tormento del Jima, comandante de las legiones que dominarán el mundo friki, creador de los milagros que llenan de frikis a sus seguidores y creador de la luz blanca que llena los vacíos de Lord Tuétanos. Chinga, ¿verdad? ¿Por qué mi tormento? No, al contrario, ¿no? Al contrario. Sale recontento. Sí. Perro negro. Un saludo para todos en la mesa y que la bendición del tío Estoico caiga sobre Lord Tuétanos y de todos los que estén en la mesa. No, maestro. Ya voy a tener un impermeable, güey. Aquí nomás da para qué lado, güey. Alri Moore quiere su bendición, quiere su saludo y que la bendición del tío Estoico alumbre el lado oscuro de todos los de la mesa para que vayan felices y contentos sin pecado a ver Star Wars. No, maestro, si supieras el cargamento que tenemos aquí. Y luego, Yvonne Dolder, amigos, por favor envíenme un saludo y una bendición de Lord Estoico, porque nosotras también las merecemos. Ah, por supuesto. Eso. Chibón, eres un desmadre. Chevo Simons, yo quiero saludos y la bendición de nuestro santo profeta Estoico y preguntarle al señor Jima que si el título de padre del todo no le pertenecía originalmente a él y luego se aburrió y se lo pasó bien. Fíjate que no, porque yo como siempre lo he dicho, yo soy un observador, entonces no me gusta el reflector, güey. Entonces más bien cedo el reflector a quien de veras lo merece y yo quedo un poquito. O sea, que ve a todo el mundo desde el oscurito. Es correcto. Maestro. Sí. Y luego pasando por la bendición semanal de Papi, Dios Tigre Vikingo, Estoico de Fénix, Tío Estoico, y también un saludo de Don Gimasaurus Rex, Dios Fotógrafo, mantenido de Liliana y Marianita, y la legión que se une al movimiento, yo soy Iván, legión del Tío Estoico. ¿Qué vole? No, pues más que mantenido, soy un arrimado, güey. Anda, o sea, okay. Aquí me tienen de lástima, yo no sé cómo le ha rejuntado. Bueno. Alfabica Parvizal, para mí, please, y una pregunta para el San Estoico. ¿Qué va a pasar con su escrito? ¿Lo va a publicar o va a hacer un Kickstarter para la publicación de este escrito? Si es así, cuente conmigo, San Estoico. No, pues ya me dijeron que era Juanito y los clonosaurios. Que, bueno, y ya me tupieron que había quién sabe cuántas versiones. No, bueno, güey. Bien, ahora sí, hermanos. Maestro. Júntense, testifiquen, hermanos, testifiquen los milagros. Ahora, las mujeres de espaldas a mí, los hombres de frente. Después, inclinaos, hermanos. Y reciban toda mi blanca y espesa luz toda la semana. Ay, así lo pidieron. Así lo pidieron, no puedo decir. No. Adelante. Bueno, vamos a comenzar con las noticias de la semana, porque esta fue una semana extraña. Cargarita. Bueno, y en la sección todas de semanas. Derecha, derecha, izquierda, izquierda, arriba, abajo. Shinko Tatumaki Shempukiaku. Ay, cabrón. ¿Me puedes repetir la pregunta? ¿Qué es, güey? Porque los que no saben es la patada que da Ryu al girar. Ah, eso quiere decir. No, ni madre, decía tac, tac, tac, taruk, tac. Dicen, pero si lo entiendes. A ver, dile otra vez. Shinko Tatumaki Shempukiaku. Tac, tac, tac. No, pero dale el énfasis. Sí, sí, matiza. Ok. Shinko Tatumaki Shempukiaku. Ay, cabrón. Ah, no, yo oye más aproximado el tac, tac, tac, taruk, tac. Tac, tac, taruk. Bueno, ya, focus. Qué chido. Ya se anunció lo que tendremos en el siguiente contenido descargable para Batman Arkham Knight, que sale este 22 de diciembre. Y como lo comentamos previamente, será Season of Infamy, la expansión de los más buscados. Trae 4 misiones. Una misión que se llama Beneath the Surface para Killer Croc, In From the Cold para Mr. Freeze, Wonderland para Mad Hatter y Shadow War para Ra's al Ghul. Muy grita como Flanders. Ahora, ya. Ahora, va a traer la skin para la película de Batman del 2008. Es como la piel, ¿no? Exactamente. Sí, y luego trae el Batimóvil de Arkham Knight, el original. Y luego va a traer el Batimóvil, pues también de los otros Arkham Knight. Y trae el. Arkham Asylum. ¿El qué? Es el paquete de ya se me fue la palabra, güey. El paquete de retos, número 5, con 6 retos. Entonces está cabrón, está chido. Está muy chingón. Bueno, y en otras noticias, para ejercitar los pulgares, el rumor de que Rocksteady está comenzando a desarrollar un videojuego multijugador basado en Justice League. Ya hicieron uno y no estuvo padre. Y no, pero ahora Rocksteady es el que lo está haciendo. Pero es que es de aventuras o es de pelea. De, no, no se sabe, o sea, nomás se sabe que es multijugador, pero... ¿Sí, ¿no viste lo de Star Wars The Old Republic? ¿No? No. Algo así es. Maldita sea. Pero The Old Republic está chido. A lo mejor sí. Dos, tres, fíjate, es que nomás está chido para los que pagan. Es una tercera persona. Del de... Yo me refiero al multijugador. Ah, ok, ya. No sí. al... No, no a la aventura. Ok. Bueno, y por último, se anunció que tendremos ya juegos de realidad virtual para el PlayStation 4 el próximo año. ¡Vámonos! ¡Chan, chan, chan! Okay. Por lo que les platiqué ahorita, fuera de grabación, por eso no puedo comprar mi mendiga caja. Todavía estoy esperando un milagro de San Estoico. Ok. Digo, San Estoico, por favor, ayúdame. Aplícate. Aplícate, güey, para que sea este año. Bueno, y en la sección de Saquen la Corbata... Comenzamos de lleno con la temporada de premiaciones y se han anunciado ya los nominados para varias de las más importantes ceremonias. Para los premios SAG, que es el sindicato de los actores, se ha nominado a Game of Thrones en la categoría de Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series. Y luego Peter Dinklage, además, él solito logró la nominación en la categoría de Outstanding Performance by a Male Actor in a Drama Series, obviamente por su papel de Tyrion Lannister. Ahora que veas Game of Thrones vas a ver por qué. Y luego Daredevil se llevó la nominación por Outstanding Action Performance by an Stunt Ensemble in a Comedy or Drama Series, o sea, por los chingazos, pues. Aquí también se encuentra Game of Thrones y The Walking Dead. Jurassic World fue nominada a Outstanding Action Performance by a Stunt Ensemble in a Motion Picture. En esta categoría también encontramos a Misión Imposible, Rogue Nation, Mad Max, Fury Road, Fury 7 y la de Everest, que también estaba muy chida. Fury 7 todavía está. Que lo fregada. Nominada. No, bien merecido. Bien eso, merecido. Me refiero, o sea, como que ya no gana nada, son puras tonterías. Es carritos. La ceremonia de premiación de los premios SAG se realizará el 30 de junio. Y luego de ahí brincamos a los Critic Choice Awards, donde encontramos entre los nominados liderando a Mad Max Fury Road con 13 nominaciones, que incluyen categorías importantes como Best Picture, Best Director, Best Act, la mejor actriz en una película de acción, mejor actor en una película de acción, la mejor película de sci-fi o de terror. Y otros filmes que nos interesan que fueron nominados fue The Martian, que lleva 9 nominaciones, y la de The Revenant, con este de Iñárritu y DiCaprio, con 9 nominaciones también. Bien merecido. Luego se anuncian las nominaciones de los Golden Globes. Y aquí tenemos un chingo. Ahí les va. No van a decir todo porque sí son de apandre, pero al menos las que son importantes para nosotros. Original Score, Motion Picture. Ryuichi Sakamoto para The Revenant. Vámonos. Está. Vámonos. Best, gran contendiente. Best Motion Picture Animated. El Buen Dinosaurio. Inside Out. Y la de Peanuts. Ruega por nosotros. Ah, no en las visto. Animadas. La mejor canción original, Writings on the Wall por Spectre, la de James. ¿Por qué Gunn? No viene ahí la de El Principito? ¿O todavía no alcanza? ¿Por la fecha o qué? No sé. Ah, imbéciles. No, no sé. Digo, agarré nada más las más. Ahora. La mejor serie animada de para televisión o película hecha para televisión, American Horror Story Hotel, de la cadena FX. ¿Está chida? Mejoró. Sí, sí mejoró. ¿Pero bastante. ¿Es de animación? No, mejor serie para televisión o película. Oye, hablando de series, el otro día vi un comercial en una revista, el día que fui con mi Fígaro, y hablaban así rápidamente de una serie que se llama El Último Hombre sobre la Tierra. Es aquí. Man on Earth. Ah, no sé. ¿No? No. ¿Tú sabes? En realidad aquí lo habíamos comentado, ¿no? ¿Sí? Tú habías dicho que lo iban a estrenar y que se veía bien. Mm. Y hasta alguien platicó que era el último hombre que anda haciendo su desmadre. Conoce sí. a la última mujer que está pandrosona y es bien mamona. Pero pues es la última mujer y se casan y se quedan, ¿no? O sea, se rejuntan, es que se ve, y se hacen su propia ceremonia. La foto es como esa de los Walking Dead. O sea, todo desmadrado, así abandonado. Sí. Y nomás él ahí entre los carros. Y luego se encuentra una requete simpatiquísima y bien buena onda y se la pela porque ya está acá. Con otra. Bajo el yugo de la pandrosa. No, bueno, pero... Eso fue la sinopsis que dieron. Y me ha tocado ver un par de veces ahí en el FX. Y un capítulo muy padre que yo no sé por qué hay otras personas. Ajá. Y él es el relegado. Y lo tienen con un collarín de esos que dan toques. Si entraba a la casa. Porque algún desmadre hizo. No supe, ¿no? Pues en el capítulo no salió. No tendía y la cama. Y se empieza a incendiar la pinche casa y les gritaba. No podía hablar por lo mismo. O sea, ¿Sí? Si gritaba ese desmadre también le dan toques. Y pues tiene que ir retorciéndose, aguantándose los pinches toques a apagar el incendio. Si tan solo pudiera llegar. Pero no, ¿es chiste o es ficción? Sí, es cómico. Ah, ok, es cómico. Muy del corte del humor gringón, como la de My Name is Earl. Hasta tiene unas temáticas así parecidonas. Entonces no es muy buena, pero entretiene. Ah, ok. Adelante, Lord Tutanos. Ok. La mejor actuación por una actriz en un papel principal para una serie, serie limitada, bla, bla, bla, bla, para televisión. Eva Green por Penny Dreadful y Robin Wright de House of Cards. Ah, es la que te gusta a ti, ¿eh? Sí, es muy chida la serie de House of Cards. Sí, la muchacha. Sí, las dos. Musical, mejor película musical o de comedia. Best Motion Picture. Mejor película musical o de comedia. The Martian. Claro. O sea, huevo, bien ganada. Y luego, mejor. Categoría como la de los Simpsons. Sí, o sea, está en todo, güey. Por decir, cabrón. Mejor cuarteto, soul, palabra hablada y no sé qué otra cosa. Todos juntos. Y orquestación. Sí. Ay, cabrón. Y luego, la mejor serie de televisión para drama: Game of Thrones de HBO y Narcos de Netflix. Ah, la que hablaste muy bien. Ajá. De ella, ¿eh? Y luego, la mejor actuación por un actor en una película musical o de comedia: Matt Damon por The Martian. El marciano. El mejor director de una película, Alejandro González Iñárritu por The Revenant. Maestro. George Miller, Mad Max Fury Road. Otro y Ridley maestro. Scott por The Martian. No, pues puro cabrón. No, mejor actuación por un actor por película, drama. Que porno, güey. No, o sea, porno. Leonardo DiCaprio por The Revenant. Ah, tiene posibilidades. ¿Eh? Ay, pues y la que gane algo, mejor película cabrón. De drama, Mad Max Fury Road y The Revenant. Tú lo habías vaticinado, ¿no? Que tenía una gran oportunidad. Aquí es donde, si no la agarra aquí, güey, ya no sé en dónde, güey. No, es que este güey, si su campo friki, entre otros muchos, son las premiaciones, sí. Es que este sí, cuando hizo su trivia, aquí para los que nos están escuchando, cuando iba a hacer la entrega de los Oscars, nos mandó una trivia en línea en donde tú podías hacer ahí tus predicciones. Vaticinar. Y hijo de su pinche madre, lo hizo con a sabiendas de que él sí le atiende al 80%. Claro. Y nosotros bien pendejos sí, hacia dos. Claro. Nos fuimos por las buenotas. Yo, dale buenota. Sí. A calentar la moneda, güey. Vámonos. Sí. Bueno, aquí llama también la atención que Daredevil no estuviera incluida, porque pues sin duda la actuación de Vincent D'Onofrio como Wilson Fisk pues merecía la neta estarlo, ¿no? Sí. Sin embargo, Netflix es el líder en el ranking de nominados en televisión en la 73ª edición de los Golden Globes, con 8 nominaciones, superando a HBO, Stars y Amazon, güey. Se los partió, güey. Llegó para quedarse, güey. Y en camino al Oscar. Como ustedes ya saben, tenemos cada año un especial dedicado a los premios Oscar, sí. Y ya comenzaron a salir los contendientes a las nominaciones. ¿Cuándo es esa ceremonia? En febrero. En este caso, la Academia de las Artes anunció los primeros finalistas para la categoría de efectos especiales, y estos son los que están hasta el momento. A ver. Ant-Man. Claro. Avengers, Age of Ultron. Bridge of Spies, Chappie, Everest, sí. Ex Machina, Fury 7, The Hunger Games, Mockingjay, parte 2, In the Heart of the Sea. Ah, esa no la he visto, güey. ¿Ya está aquí? Ya hasta la van a quitar, güey. Ahorita reniego de esa. Júpiter. Cabrón. Júpiter Ascending, Jurassic World, Mad Max, Fury Road, The Martian, Misión Imposible, Rogue Nation, The Revenant, Spectre, Star Wars, The Force Awakens. No, pues háganse para allá, Terminator, maestros. Genesis, Tomorrowland y The Walk. De aquí, la lista se continuará depurando hasta quedar solo los 10 contendientes que son anunciados ahora en enero. Pero pinta grandes bien. Contendientes. Sí, está cabrón, güey. Ahora, ¿qué es lo importante de seguir las ceremonias de premios? Que te muestran precisamente las tendencias. Entonces, por ejemplo, para los Oscar, si vamos poniendo atención, vamos viendo, por ejemplo, qué tan buenas posibilidades, por ejemplo, pudiera tener DiCaprio e Iñárritu y el Chivo. No, pues es bueno. El de DiCaprio es. El DiCaprio es como morbo, ¿no? Sí. Es más morbo que otra cosa. Para la es neta, como, ya, como ya. El de Berman, ¿cómo se llama? El Batman. Sí, sí, sí. Era su gran oportunidad, güey. Sí. Y se la peló. No, esa cara fue. Sí. Épica. Entonces, a mí ese se me hace muy, muy, muy morboso. Y claro que sería fantástico que Lubezki otra vez estuviera ahí por tercer año, cuarto consecutivo. No, es un maestrazo. Hay una película. No, un chorro. Antigua, es bastante antigua, que es del maestro Cuarón y Lubezki fotografió. Es para niños, es La Princesita. Uh-huh. Mira qué bonita luz, güey. Maestro, buenas noches. Hablando de los Óscares, ya nos llegó uno y sin esforzarnos. Hello, good night, ¿cómo están? Ahorita buenas lo noches. Pintamos devorado, güey. Un gusto y un placer saludarles. Esta es La Voz que Acaricia. La Voz que Acaricia. Darth Vader, región 4. No, es que se ve un maestrazo, güey. Sí. Adelante, perdón. Y bueno, y vamos a comenzar con la lista de los remakes que no queremos. ¡Aña! Dirty Dancing. Sí, esa película de 1987 donde una tipa se enamora de su instructor de baile de su curso de verano, estelarizada por Patrick Swayze. pues ya que digo. Ay, cabrón. Sin comentarios. La que sigue. Tiene muchas posibilidades de superar a la primera. Y poquísimas probabilidades de ser una buena película, ¿eh? Para que la filetees. Uh-huh. Y en las secuelas que no queremos. Yes. Lionsgate no quiere dejar morir la gallina de los huevos de oro. Y sí tendremos spin-offs de Harry Potter, ¿por qué no tener de The Hunger Games? Así que el estudio va con todo para realizar precuelas. Evidentemente no tendremos ya a Jennifer Lawrence como Katniss Evergreen, pero sí veremos pues otros participantes, juegos y quién sabe qué parte de la historia se les ocurra. Ante esto se le preguntó su opinión a Jennifer Lawrence y pues ya saben, para hacer cábula, y pues obviamente contestó que le parece muy pronto como para tener precuelas. Pues sí, no mames, güey, está muy cabrón. Y en las adaptaciones que no queremos, tres. ¿Recuerdan la semana pasada que comentamos sobre una nueva serie de Rambo para televisión? Bueno, pues ahora resulta que Sylvester Stallone dijo yo ya no juego, y dado que parte de la historia giraba en la relación de Rambo con su hijo ex-marín, pues su partida le da el clavo para la serie y queda muerta. ¡Qué obole! Se la peló gracias al gran Cthulhu. No, es que ya hay cosas que no se pueden, güey. Sí, no, ya era así como que... No mames, güey. Y en la sección de miércoles de trailers... Cinco. No, ¿verdad? Ahora estuvo tranquilo, güey. Ah, no, no. Ay, no me confundan. ¿Y en la sección de miércoles de trailers? A ver, otra vez. ¿Y en la sección de miércoles de trailers? Pues ya por fin, y para no perder la reciente costumbre de que el miércoles salen los trailers, el primer trailer de X-Men Apocalypse. Dijeron una mamadota, güey. Tengo que reconocer que se ve mejor que el famoso villano a lo que vimos hace meses atrás en las fotos de producción. Al menos ya no parece botarga de los Power Rangers. Ciertamente. Sí, lo arreglaron. Dijeron que le dijeron Ra y Elohim o Yahvé, ¿verdad? Yahvé. Se mamaron. Krishna. Cabrón. Zaratustra. Ay, Krishna. Se mamaron. Sí. Todos sabemos que no es verdad. Algunos. Que todos esos nombres eran de Nyarlathotep. Es correcto. ¿Cómo se les hizo el trailer? Tiene cierto grado de interés, bien. ¿Eh? Sí. Nada más el mono se me hace medio como transexual de los ochentas, güey. Se me hace que está en los ochentas, güey. Yo le noté defectos en el... A lo mejor todavía no está bien rendereada el agua, que cuando estás así se me hace bastante patética. Igual cuando hay una... Es como la tormenta, ¿no? Un pelo cortito. Sí, Storm. Ándale, que... Ah, perdón, Storm. Storm. También, ¿no? Como que lo que está atrás, su iluminación no corresponde a la que como tiene. Como que todavía le falta pulir los efectos, ¿verdad? Sí, le falta. Entonces, como que es un primer vistazo. A lo mejor se aborazaron, ¿no? Sí, una probadita nada más para que... yummy. Pero le hicieron... Ahora, platícame la historia. ¿Vale la pena? No. Apocalypse es de los mutantes más poderosos del universo Marvel. El más poderoso, ¿no? Pues mira, no me atrevería a decir que es el más, porque luego salen con cada mamada en los X-Men. Pero pero al menos es de los más interesantes también. Es muy chingón personaje, hay muy buenas historias sobre Apocalypse. Pero, no sé, a mí en lo personal el tráiler no me cuadró tanto. Solamente espero que Bryan Singer se anote otro gol. Pues es que él de repente tiene la costumbre de tirar el balón, güey. Y la toalla. Sí, o sea, de repente la caga, güey. Así como hace cosas muy buenas, de repente, ay, cabrón, se entonces caga. Sí, y pues ahorita para como está la competencia de filmes de superhéroes, pues como que no se puede dar el lujo de hacer una pendejada. Que por cierto hay foros que no tienen nada que ver con la friquez, pero que sí tienen que ver con el cine o con cultura, y hablan mucho mala onda de tanto superhéroe en la pantalla. Pues es que es una era nada más. Pero como que llegó así, una masa gelatinosa gigante. Y dices que no hay nada más que superhéroes, güey. Se llama Hulk. No. The Blob. Pues normal. Y bueno, y en la sección de Toma Chango Tu Banana, el otro tráiler que salió el pasado miércoles fue el de La Leyenda de Tarzán, con la mega simpatiquísima Margot Robbie, que interpreta a Harley Quinn, y a Alexander Skarsgård, lo vimos en True Blood en el papel principal, acompañados por Christopher Waltz, Samuel L. Jackson, John Hurt y a Damon Johansson. La neta es un elencazo y el tráiler se ve muy chido, se ve muy bien. Se ve muy cabrón, Sí, los sí. efectos se ven chingones y pues ojalá que le hagan la justicia que se merece. Justicia que se merece a Tarzán. ¿Ya hubo un Tarzán contemporáneo? No, la última que hubo de Tarzán de, sí, el, de Tarzán de Greisco fue este Christopher Lambert, ¿te acuerdas de una de los ochentas? Con Christopher Plump, que era creo que el papá. ¿Pero cómo se llamó? ¿Tarzán así? Tarzán of Greisco. Exactamente. Se llamaba. Sí. Es muy buena película, sí, muy chingona película. Sí. Este Lambert actuaba chido. La sí. leyenda de quién sabe qué. Que nunca se pudo quitar el personaje Highlander. El Highlander de encima. Sí. Pero sí, buena historia, ¿eh? Sí, la película es muy, muy buena, es de los ochentas. Luego por ahí busco exactamente el público, el trailer para aquellos pubertos de ustedes que no la han visto nunca. Sí. Y en la sección de los madrazos, Netflix también revela el primer trailer de Crouching Tiger, Hidden Dragon, parte 2, First Trailer, y segunda. Con Toddy Poster. Órale. Se ve chingón, ¿sí? Sí, se ve muy padre. ¿Lo compartiste? Sí, ahí lo puse. Ah, perro, no lo vi. ¿Vuelan acá, chidote o qué? Sí. Orale. O sea, muy al estilo de la primera. Orale. De artes marciales de ese estilo. Si necesitas quitarte la onda de... Esa mamá no se puede. Sí, ¿no? Eso no sí, se sí. Puede. No mames, pinche. Te das patines inversas. Sí, sí, y le pegó con la dona, o sea, no mames. ¿Verdad? Sí, no, no. Pero si te quitas eso, está disfrutable la movie. Y es que hay que entender que también ese cine de artes marciales es todo un género y también tiene sus propias reglas. Tiene sus propias como reglas. Como aquella del tigre y el dragón, ¿te acuerdas? Que le ganó una mexicana al final en la entrega del premio. Que tú la veías y dices, ay, güey. O sea, van volando toda la habitación. Pues es la parte 2, güey. Pero así es, ¿verdad? Así es el... ¿Qué? Esta es la parte 2, güey, de esa. Es la parte 2. ¡Ah, qué chido, güey! No, güey. Pues oye, mi película está bien chafa, güey. Pero, oye, vuela por toda la habitación. Maestro. Fue lo del láser otra vez, güey. Oye, es que me distraje, güey. Me distraje tantito. No, en su sección, construyendo un láser destructor. ¿Cómo es que no estaba viendo monitos acá con el arte, güey? Ahora sí, ¿en qué estaría pensando, güey? Dios mío. Hijo de la chica. Traducción. Disculpen ustedes, es la edad, güey. Es la edad. En la baladora. Cuando les llegue. En 2000 años. Jóvenes. Hay que traerte tu sucrol ya. Bueno, y en la sección de Regresando al Gueto, también para rematar, tuvimos el primer el primer trailer de las Ninja Turtles. Y pues, aún y a mi pesar, se ve mejor que toda la primera película. Y no digo que vaya a estar fregona. Digo, creo que solo al Arthur le había gustado la primera. De lo interesante es que vemos muchas cosas más de los cómics, como al Foot Clan. Hay vistazos de que podemos ver a Krang. Sale la famosa Van. Casey Jones, interpretado por Arrow. A lo mejor fue parte de esos años en los que estuvo perdido. Sale Baxter Stockman. Tenemos obviamente a la simpatiquísima de Megan Fox. Y pues, ¿qué decimos con ese traje colegiala? Nomás por eso vamos a la película. Y lo que se vio también bastante bien es Bebop y Rocksteady, güey. Oye, se vio en chingones, güey. Nos estaba escuchando, no me acuerdo cuál capítulo. Dijimos una sarta de pendejadas. ¿Normalmente? ¿En cuál? No, güey, fíjate. Tú dijiste que cuando apenas iban a hacer esta de las Ninja Turtles, dijiste que Sheamus, el luchador, iba a ser el puerco espín. Yo dije, ah, cabrón, ¿cuál puerco espín? Que no era un jabalí. Y tú dijiste, ah, sí es cierto, un jabalí. El puerco espín es el otro. Y luego dije, ah, sí, entonces van a ser el jabalí y el puerco espín. Y ya no la pasamos diciendo que era un puerco espín, cabrón. Se nos fue el avión. Háganme cuenta que no escucharon nada. Bueno, es Bebop y Rocksteady. ¿Qué les pareció el trailer? Bien, Arthur. A mí sí me gustó. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí. La neta sí. Pues sí, o sea, es que como lo acabas de, la descripción que acabas de dar hace un momento. Los personajes sí cuadran bien, aunque todavía las tortugas ninja, pues sí, ya las tenemos muy encasilladas, como las Ninja Turtles. Pues sí, ya no, pues porque él las encasilló. Sí. No, pero pues es que son Ninja Turtles. Sí, son niggas, güey. O sea, tienen toda la tendencia. Yo no las cholos, vi, negros, güey. Bueno. Pero, por ejemplo, el Bebop y el Rocksteady sí están chidos, güey. O sea, hasta cuando están todavía que no mutan. ¿Hace cuánto salió esa de las tortugas? ¿Hace qué? ¿Dos años o un año? ¿Fue el año pasado? No, fue hace dos años, fue en el 14. Año pasado, ¿no? ¿Fue en el 14? No, dos años, ¿no? Sí, fue en el 14, güey. No, güey, porque yo fui a ese programa de Con Todo contra las Tortugas y no sabía de qué estaban hablando. Sí, fue en el 14, güey. Entonces, el año pasado. Bueno, a un año, ponle, a un año. A un año de que salió, ¿todavía crees que es una mala película? No, te voy a creer que es. ¿Ya la volviste a ver? No. Sigo pensando que es pésima. Es terrible. La primera. ¿Tú la viste? No. ¿No? ¿Quién la? Bueno, a ver. Yo ahí sí me gustó. Yo la vi y sí me gustó porque... ¿Pero la volviste a ver otra vez? Sí, porque se respeta, como tres veces. Respeta muchas cosas de lo que es el cómic. O sea, los personajes, las tortugas son como era en las caricaturas que yo veía en la televisión. Sí, la voy a ver. Pues. Sí, a mí sí me gustó y es lo que me gusta de la segunda, que parece que están retomando esos personajes, ese carisma que tenía cada tortuga. Hey. Y pues qué padre que saquen esos personajes que salían con ellos y que ahora los ves así como que, ah, cabrón, son CGI, se entiende, ¿verdad? Pero es muy padre verlos dándose un tiro con las tortuguillas. Vale. Se me hace chido. A mí sí me gusta. De hecho, en la retro que hicieron de esta película, mencionaron en la producción que querían retribuirle a los fans de lo que les faltó en la primera película, precisamente. O sea, reconocían que pues sí habían cagado muchas cosas. Y luego Megan, güey, pues también digo... ¿La cagó? No se ve, pero me imagino que sí en algún momento. Sí. Eso es lo que iba a decir, sí, sí. Es lo malo, güey. No se vio, pero bueno. Y en su sección de Jesús de Veracruz, los marcianos llegaron ya y llegaron. Llegaron con todo, maestro. Llegaron con todo. También salió el primer. Sí, dijeron. Que estaba padre. Yo no. A ver, tú di qué te pareció el tráiler, güey. No, yo no quiero nada. El que sigue. También salió el primer tráiler de Independence Day Resurgence. Sí. Y se ve bien chingón. Se ve perro. Güey. Sí, se ve muy fregón. Se ve perro. Regresan pues todos los importantes de la primera película de 1996. Y de hecho ya se supo por qué no aparece el personaje de Will Smith, al menos en la trama. Pues así, a la usanza de un hechicero lo hizo. Resulta que ahora el coronel Hiller murió en un accidente de probando una nueva nave prototipo. Así que pues se murió el negro, ¿verdad? As always. En el trailer pues podemos ver cómo regresan los extraterrestres, tal como lo esperábamos, y la Tierra está supuestamente mejor preparada, pero la amenaza es demasiado grande en esta ocasión. Se ve bien. Sí, se ve bien chida. La neta, trae detalles también, se me hace como la del X-Men. Hay una escena donde vienen, otra vez se parece a la de la primera, donde es como una especie de aeropuerto, algo así, hacen una trinchera y se ve el cielo donde vienen las naves y pasan sobre sus cabezas. Ahí todavía se ve muy, muy recortado el asunto. Sí. La neta se ve, sí. El trailer se ve pero bastante. Está padre. Sí, se ve bastante. Sí, lo espero con ansia. Obviamente ya sé que van a salir con que se van a enredar en la bandera gringa otra vez. Pero bueno, tengo que quitarme eso de la cabeza y disfrutarla, ¿verdad? Es lo que más menos me gustó de esa película. Sí. Pero la primera pues estuvo disfrutable. Seguramente van a salir con su babosada de que van a huir a México y nos van a perdonar la deuda externa. Sería sensacional, ¿verdad? Que siempre duele. Perdonamos mi madre, y me acuerdo que cuando estaba esa escena todos a pendejo. Pero esa es otra película. No me importa, pasa lo mismo. Sí, es lo mismo. No. Yo creo que Jorge. Ese es el día después de mañana. Es que sabes que pasado mañana. A Jorge a veces tienes que decirle eso, güey. Bien, maestro. Gracias. Bien. Público. El último programa. Me despido. Mi último programa. Sí, si vas a hablar de la película, habla de esa película, güey. Okay. No hables de otra, güey. Okay, bueno. Pero pasa lo mismo en todas las películas de gabaches donde salen en el mundo, ¿no? Y pásale el micrófono a Carlos, por favor. Gracias por venir, Oscar. Y en la sección de lengua nota. Silencio a todos. Se le congelaron las ideas a Carlos. Toho ya sacó su primer póster para la nueva producción de Godzilla Resurgence y además un pequeño teaser. El eslogan está manejándose ahora como El Rey vuelve a dar miedo. Ay, güey. ¿Cómo se les dice ese? No, perrote. A mí, ¿sabes qué? No me gustó que salió junto con el aspecto que va a tener supuestamente el Godzilla y sí se me hizo medio pinche. Es el clásico, ¿ah? Pero más está, así como, o sea, de bueno, ese estilo. Es que mira, los ojillos que le criticaron mucho, que están así medio caniquescos, pues están más o menos. Pero los colmillos de muy peluche, delgaditos son los que no. Peluche, sí están medio gachones. Falta fiereza. Como para el poder de la mandíbula, como que se los va a quebrar de volada. Exactamente. Sí, parece como de pez abisal. Pero bueno, pues ojalá que ya viéndolo desmadrando tanquecito se componga. Y luego pásale el micrófono ahora a el buen Iván Solo. A ver. Porque en la sección de los dibujitos de ojo rasgado, ya que está por cumplirse el 30 aniversario de Saint Seiya de Matsumi Karumada, Toei Animation ha confirmado una nueva serie animada de los Caballeros del Zodiaco. Ya se encuentra en producción y que será estrenada el próximo año. A esto, Satoshi Teramoto no quiso soltar la sopa sobre los detalles de la saga o la línea temporal que este anime abordará, pero todo apuntaría a que sería a través de The Next Dimension, la historia actual de la serie hecha por el propio Karumada y que en estos momentos está publicando en Japón. Tómala. Tommy. Tómala. Tómica. Sí, estuve leyendo de eso, fíjate. Y la neta, están criticando mucho eso de que sea de la de Next Dimension. Uh-huh. Porque ahorita ya sí le quedó muy bien la última, que fue la de Soul of Gold. Les quedó muy bien, y pues, a ver, yo la de Next Dimension no me he puesto a leerla, por lo mismo que estuve con la de Soul of Gold. Y ahora que estoy viendo el de One Punch Man, está padre, está muy padre el de One Punch Man. Bueno, para los que escucharon, Oscar dijo, ¿te gusta mucho esa serie? Ok, focus. Pues sí, a ver qué sale, esperemos que salga una buena y no salga como la de... Bueno, todas son buenas, así que síganle. Sí, sí. Okay. Y en la sección del maestro de las artes marciales, si ya tenemos por fin una breve sinopsis oficial para la nueva serie de Iron Fist de Marvel, que junto con Netflix nos traen al equipo de los Defenders, y dice así: regresando a Nueva York después de haber sido dado por muerto por años, Daniel Rand lucha contra el elemento criminal que corrompe a la ciudad con la increíble habilidad en el arte del kung fu y la maestría y capacidad de convocar y el impresionante poder del puño de hierro ardiente. ¿Te gustó la película? ¿Te gustó la película? ¿Cuál película? Esa, la de Iron Fist. ¿No hay película de Iron Fist? Sí, ¿no? No. A huevo. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, esa es la película. Sí, hay una película. Sí, hay una de Tarantino. ¿No es de Tarantino? Esa no es de Iron Fist. ¿Cómo se llama esa? Oye. La de Tarantino es... Biden. Ah, ¿no? Es otra cosa, ya sé cuál dices tú, pero... ¿Y cómo sí. se llama esa? Déjame. Okay, bueno. ¡Focus! Sí, focus. Bueno, además todo indica que ya tenemos la fecha del inicio de filmaciones para el mes de abril en la ciudad de Nueva York. ¡Qué ole! Y bienvenidos a Manpower con su cajita de cartón. Sí, sí. Kate Blanchett está en pláticas para integrarse al elenco de Thor Ragnarok. Michael Keaton está en la mira para interpretar a Mac Gargan, mejor conocido por sus cuates como Scorpion en la película de Spider-Man. Scorpion. Corre el rumor de que tendríamos de vuelta a Will Smith como Deadshot en el filme de Batman. Idris Elba, que salió en Thor o en la serie de Luther, está en pláticas para el papel de Roland Deschamps para la adaptación de The Dark Tower de Stephen King, y ya se confirmó de hecho que Matthew McConaughey tiene el antagónico de Man in Black o el villano de la película. Así que andaba lagareando, ¿verdad? Exactamente. Ah, perro. Y la simpaticísima de Rebecca Ferguson regresará para Misión Imposible 6. La actriz de Kingsman, Sofía Boutella, sí, la de las espadas en las piernas, está en pláticas para el papel principal de The Mummy. Ah, ahora una nueva dices. Sí, ¿verdad? La que van a hacer, y que incluso le van a cambiar el sexo a la momia, güey. Ahora va a ser mujer. Ah, quiero ser una dama, güey. Sí. Vale, Y en las cosas que solo pasan en los Simpsons. Estas son cosas que luego no se entienden, pero en una escuela de Estados Unidos donde más a un chico de primero de secundaria, en nuestro esquema, pues para que entiendan, pues, se le prohibió llevar su playera de Star Wars. Ah, sí, cierto, no manches. Así, tal cual. No mames. Colton, el chico en cuestión, llevaba su playera a la escuela, donde se ve un Stormtrooper sosteniendo su blaster. Digo, lo más natural del mundo. Cuando fue llamado por la dirección y se le pidió que se la cubriera y que no podía llevarla más. La razón, adivinaron, por mostrar un arma. Gringos. De acuerdo a la junta del distrito escolar, solo están haciendo valer el código de vestimenta que prohíbe mostrar símbolos orientados a la violencia. Además, la dirección de la escuela tuvo el descaro de afirmar que aún y cuando podían haber castigado al estudiante, solo le pidieron que se abrochara la chamarra para cubrir la playera. Mira qué bondadosos los imbéciles, no mamá. Lávense las nalgas. Por cosas como esas son por las que luego los estudiantes sacan sus sentimientos reprimidos y van a balacear las escuelas. Claro. Lávense el niez. Son de repente son aberrancias de conducta que, por ejemplo, una sociedad como la gringa, que es la más decadente del mundo, saque ese tipo de reglas, güey. Dices, no manches, porque todo desemboca en lo que dice el Jorge, güey. Donde se vota para tener armas y todo ese rollo, y por una playera la hacen de jamón. Pues, así es. ¿Cuántos no traen a lo mejor su playera de Call of Duty o algún otro videojuego? Claro. Y no les hacen de pex, ¿verdad? Sí. Si no han visto el documental de Michael Moore de Fahrenheit 911, se lo recomiendo bastante. Hay una parte donde entrevista a Marilyn Manson, y de hecho cuando vi esa entrevista con Marilyn Manson cambió por completo mi impresión de este güey. Resulta que es extremadamente inteligente el cabrón. Resulta que él dice, es que nos critican por el rock pesado, el heavy metal, etcétera, la, la, la. Pero luego resulta que tienes a los jóvenes reprimidos y que no hayan dónde sacar precisamente toda esa energía, todos esos sentimientos, toda esa confusión misma y propia de esa edad. Claro. En una forma natural y en una forma sana. Ni siquiera con el Han Solo pueden sacar pues sí. adelante. Entonces luego después, ¿por qué pasan esas cosas? De que luego explotan y andan disparándole a medio mundo porque precisamente traen traumas. Exactamente, o sea, si los dejara, mira, su nochecita blaquera. Claro. Su carrujito de grifa y su desmadrita ahí con dos amigas, no, pues no mames, crece uno sano. Como tranquilo. Nosotros, güey. Sí. Pueden llegar a ser dios. Claro. Pues, aspiran. Sí. Aspiran. No, aspiran y fuman y se inyectan. Luego, artificial. En la segunda, no podemos dejar a un lado la mega puntada de lo que se va a convertir de este año. Y es que Zaira Salazar Medina, al verse en una situación muy, pero muy desafortunada, al descubrir con horror que le habían robado su camioneta, decidió publicar un aviso en su cuenta de Facebook para ver si le ayudaban a encontrarla. Su frase ya se convirtió en épica. No tengo fotos, pero les dejo un dibujo. No, qué maravilla, güey. Anda, no, qué mames, maravilla, güey. Sí, fue simplemente una genialidad, güey. Pero que cerró el Face, hizo su pedo, ¿verdad? Sí, no. sí. Yo vi unos geniales, güey, de no, que no, la están vendiendo, güey, por partes. Sí, los dibujitos de las partes. Extraordinaria. Se la llevó la grúa, la traía Toretto, anda. No, hay un montón. Y luego, el dibujo... ¿Sabes qué es lo mejor? En realidad sí se parecía. Ya ves que sí lo encontró. De hecho, el dibujo que subió es el peor dibujo que pudieran haber hecho. O sea, es digno a lo mejor de los hijos de Arthur y les hubiera quedado mejor, güey. Probablemente. Sí, no. Es muy probable. O sea, las redes sociales simplemente explotaron con memes de la camioneta. Se convirtió en el dibujo de un auto más visto, sin duda. Y lo que es mejor. Y ahí en Hot Wheels. Tomen la barbón, sí la encontraron. Pero no termina allí la aventura, pues además de encontrarla, al comparar precisamente la camioneta con el dibujo, resulta que está igualita, güey. Así es. No mames, güey. O sea, la hizo bien, güey. Está igualita. Oye, se cuajó al año. Sí. Todo lo que le ha pasado. La camioneta Nissan 1991 es mostrada tal cual en casi el todo el dibujo infantil que Zaira dibujara. Así que, pues, con todo demostró tener una muy buena idea de cómo era su camioneta, güey. Fíjate que yo iba en la mañana a mi oficina, Liliancita me hizo el favor de llevarme y me venía platicando del fenómeno que yo desconocía. Llegando me aperré y me puse a leer toda la historia. Vieras qué extraordinario, ¿sí? Tan extraordinario que es muy difícil que yo caiga en ese tipo de intercambios de... En cuestiones, sí. Me pude hacer las mías versiones targuarcianas, güey. Sí, no me pude aguantar, güey. Es que están chidas, geniales. Ahora, para que vean que sí hay un dios, el gran Chrome se apiadó de ella por su gran lucha por recuperar su camioneta y Chevrolet le prometió a Zaira que si su foto llegaba al millón de likes, le iban ellos a... Y pues sí lo logró. Sí, una... El mensaje camioneta que fuera publicado el 11 de diciembre y en menos de 3 días alcanzó la cuota solicitada por Chevrolet, con un total de 1,418 likes y 276,726 veces compartida. Aquí lo padre es que Chevrolet usó su dibujito para una campaña publicitaria. Ah, sí, la vi. Olvídalo perdido. Sí, Chevrolet. Sí. Así que, pues, Chevrolet 2015. Y le dieron su camioneta. Incluso Liliana me compartió cifras. 5 millones, no sé qué, no, o 1 millón de reproducciones. O sea, no, algo fue que yo no tenía. Brutal, güey. Internet, qué no te acabes. Padre que sucedan esas cosas tan espontáneas y tan buena onda. Y lo chido es el Hot Wheel, cabrón, yo lo quiero. Eventualmente, es que son números que no te imaginas, güey. Ahí tengo ya varios. Sí, ya, órale. Y un día grabé un video, güey. Es Treasure Hunt, ¿eh? Que tuvo, Super Treasure no Hunt, sé, como 70,000 reproducciones. De goma. Chingo de reproducciones. Y me sentía, dije, qué padre, ¿verdad? Que tanta gente lo vea y lo comparta. No, güey, esto es algo que se sale del rango. Sí, no sé, es pero sí extraordinario, es cultural, güey. O sea, así somos los mexicanos, así somos de... No. Cualquier mexicano hacemos burla, güey. Es algo extraordinario, hacer, sí. Me dice Liliana, porque hay muchas páginas donde se derivan y empiezan a compartirse, o sea, se sale de, no es un solo sitio, güey. No. En un solo sitio, en una sola imagen, había más de 50,000 interacciones, güey, de una sola imagen. No, olvídate. Lo que lo determina es precisamente tremendo, que lo veamos, primero que no es crédito a ninguna persona. Para empezar. Porque si fuera de que, ay, mira, lo hizo mi hijita, denle un like, y dices, nah, chinga tu madre. Mi hija dibuja más chido, ¿eh? Sí, seguramente sí, güey. Es pero para medio burlarse de alguien y ese morbo no se hace. Y luego resulta interactivo e interesante hacer lo que tú acabas de hacer. O sea, en lo que dices, ay, cabrón, es que todos están de goce. Yo quiero una rebanada de ese pastel y órale, yo también coopero, ¿sí? Y órale, ¿no? Y ahí van. Porque el dibujo, güey, de las partes también era casero. Se veía que estaba, güey, en una libreta de esta rayada, ¿no? Güey. Y pintó las partecillas y no, ya la desmadre. Sí, era muy bueno. O sea, que somos buenísimos para eso. A pesar de toda su tragedia, pues Zaira se hizo ganador entonces de su camioneta Trax S10 2016. Fíjate, 2016. Digo, la agencia, pues la neta, se vio bastante hábil de color. colgarse de publicidad gratis, nada, güeyes. Pero neta, qué buena onda con la señora. Mi fe en la humanidad subió unas rayitas, güey. No, la neta es que muy a reserva de la burla, que es irresistible, güey. Sí, no, no. Ya cuando Liliana me dice, ¿sabes qué? Están publicando de que si tiene 1,000,000 de me gusta, le van a regalar una camioneta. Órale, güey, o sea, ¿sí? hace la buena, güey. Sí, la neta, qué sí. Es sensacional, ¿verdad, güey? Sí. O sea, es como la emoción de alguien se sacó la lotería y estaba en desgracia y se sacó la lotería, chingón, ¿no? O sea, sí, esa buena vibra de sí, que los demás les va bien. Sí, le prestado. De que los demás les va bien, ¿no? Sí, no, porque también de eso de que se le dan su camioneta empiezan a derivarse, pues también, pues no burlas, pero como comparaciones. Hay una chava que dibuja un deportivo, así hediondo, y le pone abajo, se busca, y se la manda a la Chevrolet, un auto de la Chevrolet. ¿El que es el Bumblebee? ¿Qué carro Camaro. Es ese? Camaro. Y dice, oye, Chevrolet, a mí se me prendió mi Camaro. Entonces la gente... O sea, iba a decir, a mí se me perdió mi Ferrari. Es algo que es como un efecto de bola de nieve, güey. Pues, es incontenible, güey. Sí. Incluso yo todavía tengo ahí en mi oficina más dibujitos de Star Warsianos, bueno, donde está la camionetita. Que tengo que seguir compartiendo porque es una búsqueda, ¿verdad? Está bien chido. En los pod racers. Bueno, y por último, en nuestra tercera pendejadas y cosas inéditas, la semana pasada a una señora se le hizo buena idea transmitir un mensaje a través del sistema de altavoces de la alarma sísmica de la Ciudad de México a las 12:20 de la noche. Así, mames, güey. Casual, güey. Tal hizo, hecho, pues tal hecho sacó de ondas a todos los habitantes de las zonas donde se transmitió el mensaje y obviamente se encabronaron por el uso que se le dio. Pues además de inoportuno por la hora, acorde a los protocolos de seguridad del C4, no se pueden transmitir mensajes después de las 21 horas. Porque pues Topollillo ya se fue a dormir, ¿sabes? Claro. Ya sabes. Vamos a la cama que hay que descansar. La mujer, que es empleada del sistema de monitoreo, por su puntada. ¿Cuál es oaxaqueño? padre, ¿por qué me has abandonado? La mujer que si es empleada puede localizar del... a la mujer, por favor, llámenos. Que es empleada del sistema de monitoreo, por su puntada con la que despertó a los vecinos y violó los protocolos, se ganó unas vacaciones pagadas de 36 horas en los deparos del reclusorio. Y además también su supervisor, porque tendrá sus vacaciones. Por su cajita de cartón. Ahora, grande, pues, wey. ¿Cuál fue el mentado mensaje infernal que se transmitió? ¿Cuál? Pues transmitió información sobre una niña extraviada desde el día 9 de diciembre. ¿Sí? Canal 5 informal. Eso fue lo que transmitió. Al cuestionársele al director del centro mentado este, que pues, que qué pedo con esto, él menciona que el problema no es el mensaje en sí. Evidentemente, pues eso no estaba mal, sino en la manera en que se llevó a cabo. Esta es una de esas situaciones extrañas en que no sabes si ponerte de un lado o del otro, porque pues la verdad es que, pues digo, está... Pues están buscando está información. Bien, pero mal. Exactamente, por una niña extraviada, pues dices, bueno, pues ok, pero la manera, la hora y todo el pedo, pues fue lo que como que mira, no mames, esa es de las cosas que dije. Y qué coraje que haya personas tan pendejas, tan incapaces, tan imbéciles, tan faltas de criterio. Y que estén ganando una cantidad como la que gana decente. El director al mes. Ah, ya que no quiere su sueldo de Godínez, no, la neta no. Pero o sea, sí da coraje porque no lo desquita, cabrón. Le habló a Loret de Mola que este es experto en devorarlos. Es experto en decirle, sí. Oiga, y entonces por esta salida no, ¿verdad? Ni por aquella tampoco. ¿Hay ventanas? No, no hay ventanas. Ah, bueno, entonces ya está atrapado. Se dio cuenta y los otros ya se quedan así como que. Le encanta jugar con esa debilidad. Y este pendejo le dice: ¿y por qué se utilizó? No, bueno, pues porque no es la primera vez, así se utiliza, que a veces hay, que a veces no, y que no siempre nada más para sismos. Entonces, es frecuente que pase. Bueno, sí, es que también le damos ese uso. Ah, bueno, pero ¿y la hora? Porque el inconveniente, imagínese usted, empezar a oír a las 12:20 de la noche, que hay personas que se levantan muy temprano, que estaban dormidas, y empezar con eso. No, es que eso sí fue lo indebido, pero ya se tomaron cartas en el asunto. ¿Cuáles cartas? No, pues se va a proceder contra quien tenga responsabilidad. ¿Y quién la tiene? No, pues desde luego la persona que incurrió en la falta, o sea, la voz que se oye, la mujer. Sí, es correcto. ¿Tiene usted el nombre? No, pues de momento no, pero sí, pues tenemos ubicada en el turno. ¿Y contra quién más? ¿Nada más ella? No, no, claro, pues el supervisor también. ¿Y cuál es el castigo? Pues un arresto. Ah, ¿y el arresto los encierra? No, no, de ninguna manera. Ah, entonces se la pasan padre, nada más 36 horas ahí en la oficina. Pero, y ese nada más fue su castigo. Ya el otro ya le iba a decir, ya, por favor, ya déjame. Fíjate, qué pendejo. Tan fácil que era decir... que tuvieron informes que ya les habían pasado el reporte de que la niña estaba extraviada y que lo dejaron en horas prudentes, pero que les llegó el reporte de que por la zona había unas personas con una niña de las características y se alertó por si era posible recuperar al infante en ese momento. Y se convierten en héroes, güey. Sí, sí, o sea, con eso se quedan exonerados, carnal. Se cuelgan un día. Lo hables y todo, y luego ya cagan a la vieja. Porque ha de haber sido un pariente de. No te preocupes, comadre. Ahorita que entre el turno, yo le echo una buscadita. O sea, ha de haber sido así. Le valió madre, pero le hubiera tapado esa y con Loret de Moro hubiera quedado. No, lo que pasa es que para eso estamos. Está levantando la ceja. Sí, no, lo que pasa es que se ubicó cerca de la zona y decidimos actuar de inmediato por si podíamos evitar y recuperar al infante y regresar a la tranquilidad de su familia. Y que así y ya fue. Con eso, cabrón. Ya, güey. Anda. Pero no, nomás contestó las preguntas. A lo pendejo. No solamente las que le hizo Loret, las contestó como él quiso que se las respondiera. O sea, la encajonó perfectamente bien. Ah, y es el director. ¿Cuánto está ganando al mes de 50 mil lanas? No, man, que no desquita ni 500. Ay, qué triste pendejo, cómo da coraje. Sí, no, fue una pendejadota, pero bueno. Por cierto, ¿tú sabes o alguien sabe aquí en esta mesa, en este foro libertario, de dónde viene esa expresión de tomaremos cartas en el asunto? Se me hace tan mamón. ¿Sí? ¿Sí? Se tomaron ya cartas en el asunto. Como político, ¿no? Pues no sé. Es como una expresión política, tomaremos cartas en el asunto. Sí. Sí, ¿no? No comprometerse. Sí, sí, pero sería como que muy elegante. Como que vamos a hacer algo, pero hay más al rato, ¿no? Sí, ándale. Mientras nos somos pendejos. No estén chingando y al rato. Ándale. Sí. Esta es palabra de Dios. Adelante. Bueno, y si nos preguntan sobre lo de Ventaneando con su cosa extraña de cosplay estarguarero. Por el amor de Dios. Eso nunca pasó. No, mamá. Eso nunca pasó. Es como Híjole. Terminator 3. Nunca sucedió. Punto. No manches. No hablaremos más. Imagínense este a Jorge pasando la mano por el frente de ustedes. No, güey. No pasó. Bríncatelo. No pasó. El McCormick. Híjole. No pasó. Ya. Ya. No merecemos el comentario. No. Punto. Y en una galaxia muy. Pero muy lejano. Silencio, señores. Esto es importantísimo ya. Ya llegaron las copias digitales de The Force Awakens a los cines. Ay, güey. Ahí publiqué la foto de la caja. Y de hecho, trae los siguientes yo no trailers. Supe qué era, güey. Batman v Superman, el trailer 3. Capitán América, Civil War. Cap. Deadpool, Independence Day Resurgence. Vámonos. Jungle Book y Warcraft. Ah, es el libro de la selva. Sí, son los trailers que vienen. O sea que todos se nos van a vamos colgar, a cagar, güey. Yo llevo pantalones cafés nuevos. Llevo pañal. Wey. Oye, después llevo pañal, sí, de lo más visto. Por eso me llevo el Sand Trooper, güey. Para que no se note el café, güey. Sí, que no se vea lo café. Sí. No, güey. Aplica. Basta, los que van de blanco ya aplica, vale madre. Auto, aplica. Es Waiter y ya está. Bueno, y salió un spot exclusivo para Asia y nuevos pósters de los personajes. Además, por si tenían la duda, han salido 24 spots de televisión distintos de The Force Awakens, sin contar los internacionales y además del teaser y los dos trailers oficiales. Oh, mames, ¿y sabes qué es lo mejor del asunto? Que a pesar de que son 24, sí. Todos son de lo mismo, güey. Y no se sabe nada. No se sabe ni madre, güey. Sí. De repente hay una probadita de un segundo. Sí, pero no salen de lo mismo, güey. Sí, no sé. Extraordinario. Sobresaliente. Notable sobresaliente. Sí. Ay, qué emoción. Y luego, a semanas de que saliera ya a la venta el videojuego de Star Wars Battlefront, EA sacó una infografía con los datos sobre cómo se ha desarrollado la matadera en el videojuego, donde muestra que el Imperio va ganando. En resumen, así están las cifras. El TIE Fighter versus el X-Wing. 69 millones de muertes en total. Cabrón. 26.1 millones por el TIE Fighter y 43.1 millones por el X-Wing. Ay, hijos. O sea, el X-Wing va ganando cabronamente. Ay, hijos. Ahora, el Emperador contra Luke. 17 millones de electrocutados por parte del Emperador contra 11 millones de Force Push de Luke. Bueno. Slave One versus el Millennium Falcon. Híjole. 8.5 millones de muertes. Del Slave One contra 9 del Halcón. Van empatados. Ahí va. Pensé que se lo iba a llevar de calle, ¿eh? Sí. Ahí están. Y luego, 2.4 millones de Stormtroopers han sido asesinados por Ewoks en Endor. Basura rebelde, cabrón. Ay, el personaje especial más empleado es Boba Fett con 29.8 millones de minutos. Oye, pero es bien. ¿Cuántos minutos? Me tocó 29.8. Me tocó jugar con Boba Fett. Y es muy desgraciado. Sí, está cabroncísimo. ¿Ve los videos? Millones de minutos. Sí. Pinche gente. Yo nomás lo veía. El segundo. El segundo es Luke Skywalker. ¿Con cuánto? Ahí sí no me traigo el dato, pero es el segundo. Y luego, se han destruido más de 442 millones de vehículos. O sea que están aperrados. Ahora, ¿es de las dos plataformas? Sí, sí, todo lo que haya registrado. El AT-ST es el amo de la destrucción, al tener en su haber 61 millones de muertes. Está cabrón. Está perrísimo el AT-ST, güey. Manejarlo es la onda, la neta. Sí, ese y el AT-AT son la onda. La neta son los mejores vehículos que hay. Ahora, en la infografía también hay algunos otros datos, que por ejemplo, de todas las chorromil muertes que tienen del AT-AT, solamente el 1% han sido destruidos por Tom Cable, por el cable del... De las patas. Ajá. Es que fíjate, yo también he jugado con los Snow Speeder y no he sabido cómo se hace el tow cable. Mi hermano me dijo lo mismo, que no hallaba cómo hacerlo. No hallaba. Inclusive cuando llegan los Y-Wing, los bombarderos. Las Y. Sí, los bombarderos. Ya que los bombardean y los dejan azules al descubierto. Paso cerca de las piernas y no me da la opción. Entonces digo, pues, ¿cómo se le hace? ¿Qué rollo? Así entonces, lo único que he conseguido es llegar y. En las piernas. Sí, pues sí. Oye, sirve un héroe, un porcentaje. Un héroe. Y te vuelves estadística. Claro. Efectivamente. Sí. De hecho, ya estoy adentro. Correcto. Pero fíjate, o sea, lo impresionante de este es que, pues, ¿cuántas semanas lleva el videojuego y ve las cifras? Oye, es un hitazo ese videojuego. Se va a llevar a los Call of Duty. No. Porque son un chorro estos, ¿no? Sí, no. Pero el solo juego de Battlefront está perrote, o sea. Ahora, EA ya reconoció de que de hecho el videojuego tiene poco atractivo para los niños, a diferencia, por ejemplo, del Call of Duty. O sea, como que tiene un nicho ya muy específico el para Battlefront. Nosotros. Ajá. Entonces, que eso es algo que quieren corregir. Es algo que quieren corregir para futuras versiones del videojuego para hacerlo un poquito más atractivo a los jóvenes. Primero que le bajen el precio al Season Pass. Ese, ¿cómo se llama? Ese material extra, que es casi tan caro como el disco, uh-huh. O que cuesta lo mismo por lo menos, ¿es donde pueden cargar para niños? Pero para eso está el de Plantas contra Zombies, ¿no? Para juego nuevo. Sí, o sea, para futuras versiones del Battlefront. Es para hacerlo como el tipo Play School, ¿no? Me imagino. Con las figuras de Play School. ¿Quién sabe? Pues bueno. Y luego. ¿O Legos? Una de las consecuencias directas de la unión de Lucasfilms con Disney fue la eliminación de muchos proyectos que no tenían una justificación dentro de la reestructuración de la compañía. Porque hay que ser honestos, andaban pues dando tumbos. Dos de las bajas sensibles fue la serie de televisión y el videojuego de Star Wars 1313. Ambos proyectos ya tenían mucho trabajo realizado. Simplemente para la serie de live action de Star Wars ya se tenían cientos de guiones guardados. Y la trama giraba sobre los barrios underground de Coruscant. La serie tenía de hecho el nombre clave de Star Wars Underworld y prometía bastante porque pensaban platicar de las mafias y de ahí de los Hutt y de todos los ellos. Y todo eso. Sí, entonces pintaba chido. Y vaya, ¿perdón? Y bye. Sí, le dieron bye. Y el videojuego de Star Wars 1313 estaba basado en Boba Fett y sus aventuras. Maestro. Bien, pues en una conversación, la presidenta de Lucasfilms, Kathleen Kennedy, comentó: bastante curioso. Es un área donde hemos invertido mucho tiempo leyendo el material que se desarrolló. Es algo que nos gustaría mucho explorar. En resumen, le están dando una nueva checada. Y pues es posible de que se recupere algo de otro esto. Otro que sería muy bueno sería el de Star Wars Darth Maul. Se veía muy bueno ese juego y con los... con los demos que sacaron en YouTube se veía muy buena jugabilidad, ni para qué con el Darth Maul. Sí. Y el 1313 se veía de poca madre. Y luego, hablando de Kathleen Kennedy, ella junto con la actriz Lupita Nyong'o y Oscar Isaac participaron el martes pasado en una rueda de prensa en la Ciudad de México para promocionar The Force Awakens. A la función especial estuvieron invitados pues la prensa y obviamente los de la Legión 501. No se permitieron celulares, ni cámaras, ni madres. Además de estar enfrente a los actores, los bastardos les pasaron 8 minutos del filme. Manganato de potasio. Sí, de hecho salió la lista de, pues de, por ejemplo, en los foros de la Legión aquí en México, salió la lista de, pues, ¿quién se apunta, güey? Ajá, sí. Y los primeros, de aquí a tal, en cuanto se cumplan, se chingaron, güey, fúmbale y toda la perrada. Hicieron un corte. Sí, vámonos. Estuvo chido. ¿No te postulaste? No, pues, ¿para qué, güey? No voy a ir. No, pues nomás los que estaban allá. Pues sí, es nomás ahí. Y fue de un día para el otro, o sea, fue en chinga, así como que, pues, los que se noten ahorita. Nos hablaron ahorita, vénganse. Y vámonos. Sí. Pero estuvo bastante chido, ¿eh? Y hubo gente que dice que antes de empezar la proyección se salieron de la sala, güey. Para no ver ni madres. Para madre. No ver ni madres, güey. Qué huevos, cabrón. Sí, está cabrón. Yo sí la neta. De hecho, allá en las fotos estuve viendo a los de la Legión Rebelde, estuve viendo a los de los clubes de Guadalajara, estuve viendo a varios, pues, un chingo de prensa, ¿verdad? Pero bueno. Y bueno, sí. Ya está la fila de fans formados afuera del Teatro Chino de Hollywood Boulevard. Tenía para entrar a ver The Force Awakens. Desde 12 días antes, güey. Pero no se supone que los boletos ya están enumerados. Ahí va. Si se están preguntando por qué hay idiotas que hagan eso, si puedes comprar tu boleto con el número de asiento, bueno, pues antes de que los insulten, pues es que es una tradición. Por supuesto. A pregunta expresa a algunos de los fans que están religiosamente formados, esta es la mejor respuesta que dieron. Y dice: queremos recrear la experiencia de la fila clásica de legiones de fans que se formaron por días para celebrar la siguiente pieza de la historia del cine. No podemos esperar para capturar el rayo de una botella una vez más en las calles de Hollywood. Afirmativo. ¿Y la neta? La neta sí es cierto, qué chido. Porque por ejemplo todas las fotos de las premieres de Star Wars son las filas. No hay otra película que haga eso, güey. No. Sí. O sea, Star Wars, les guste o no, es una pieza de la cultura contemporánea. ¿Ya? No solo es una película, es parte de la historia del cine. Y el recrear ese sentimiento de esperar en la fila, pues es priceless. Oye, me gustó el comentario que hiciste, güey, del 1% y que la viste. Bien. Sí, fíjate que traté de matar la víbora en la cabeza porque dije, se van a agarrar perros a sentirse identificados de que yo soy el del 1%, eso me hace especial y quiero que, querido diario, quiero contarte esto. No sé, antes que haya comentarios de rechazo, porque al mismo tiempo como no tienen personalidad propia, también son frágiles. Entonces, claro, cuando vea que se le está tirando, pues ya. Sí, los desbaratas en un instante. Ahí, allá toda la banda que le dio su like y compartió, pues muchas gracias, que compartan toda la bola de pendejadas a Margators, que ya digo por mi edad, ¿no? Como ahorita con la fila, es ñoño, cabrón. O sea, ¿por qué lo justifican? Sí, es ñoño. O sea, claro, ¿por qué lo que es ñoño? Porque soy un teto, cabrón. Soy un ñoño. Teto. Y yo quiero vivir como los ñoños setenteros, güey, no más. Como yo. No, lo que vale madre. Es que la conjugación de los planetas indicaba de que en este mismo lugar, a esta misma hora, íbamos a recibir la fuerza y los minicolegianos. No mames, güey, es que eres ñoño, cabrón, y ya. No, sí, ya lo veo. Pero está chido, ¿no? Adelante, o sea, ¿no? Digo, sí. Vivir la experiencia de ser ñoño, claro, pues está chido. Claro, claro, claro, bueno, la huevo, claro, bueno. Digo, bien, vamos a formar, ¿verdad? Pero digo, ¿no? Formar. Bueno, a nosotros nos van a abrir plazas. Claro, güey. La fecha que Lucasfilm le dio a la prensa para publicar sus reviews del filme es el próximo 16 de diciembre. En ese día todos los medios van a empezar a publicar ya lo que han visto. Santo Claus. Así que agárrense. Luego, Harrison Ford queda ya descartado para el spin-off de Han Solo. Esto ya es oficial, así que no comiencen a renegar desde ahorita. Si se preguntaron, que esto mismo lo confirmó ya él, muy a su estilo, de que no sé y me vale y no tengo nada más que decir. Punto. Así que ya no estén chingando. Sobre este mismo tema, la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, confirma que los filmes standalone de Star Wars explorarán diferentes géneros y que no todos estarán situados previos a episodio 4. Y pues la neta se me hace una buena idea. Sí. Hay mucho en el universo de Star Wars donde explorar y donde ya se ha hecho, de hecho se ha explorado bastante en el fallecido universo expandido. Todo lo que ganen es buena idea. Adelante. Sí. Y de ahí nos vamos a las rapiditas. ¡Pshum! El primer tráiler de Fantastic Beasts and Where to Find Them, el nuevo filme basado en el universo de Harry Potter, llegará la próxima semana para que le avises allá, Sartu. Ah, claro que sí. Harry Potter. Tendremos un nuevo tráiler para Deadpool esta Navidad. En realidad son dos, uno Red Band y uno normal. El Red Band son los que salen así como en clasificación C. Tuvimos un vistazo a Elektra para la segunda temporada de Daredevil. Hablando de vistazos, ya salieron las primeras fotos de las filmaciones de Assassin's Creed con Michael Fassbender. ¿Cómo lo viste, Iván? Sí, se ve padre, la neta. Se ve chido, bien, ¿eh? Se ve chido. Y luego se ve muy bien ambientado. Se ve muy padre. Ni promete. No sé. Sí, promete, se ve bien. Y luego, sorpresa, tuvimos al Martian Hunter en la serie de Supergirl. Esa sí, no la veíamos venir. ¿Cómo se pronuncia, güey? Iván. Machinima. Machinima. Anuncia la nueva miniserie de Street Fighter Resurrection para el próximo año. Están comenzando a preparar un filme biográfico sobre Nikola Tesla. Ah, maestro. Sí. James, gran personaje. James Cameron se acordó de nosotros y comenta que está en el proceso de pulir sus guiones para Avatar 2. Y a ver para cuándo, porque pues al paso que va. Fíjate que otro día me la receté. Me la receté. Hace poquito. Sí, pasó en la TV. ¿Eh? Sí pasó. No, yo cargué un disco y me la puse a ver. Y no, güey, qué gran película. Que sí, a ti no te gusta, ¿verdad? Sí. ¿A quién no le gusta Avatar? Es Pocahontas, pero... Pues abusados, cabrones. No, está bien chida, güey. Está bien chingona, güey. Los pitufotes, ¿verdad? Sí. Es Pocahontas. Se me hace chido. Sí. Adelante. Por cierto, se anuncia la cuarta... Perdón, ¿la has visto en 3D, Ima? No, yo fui... No. Yo la tengo en 3D y se ve muy chida en 3D, la mera verdad. ¿Tienes el Blu-ray? Ah, préstamelo, no seas gacho. No. Órale. Por cierto, se anuncia que la cuarta temporada de House of Cards se estrenará el 26 de febrero. Y en la sección de los dineros, por cuarta semana consecutiva y sin realmente competencia, The Hunger Games Mockingjay Parte 2 está en el primer puesto con 11.3 millones de dolarucos para un total local de 244.4. ¡Qué cosa! En segundo puesto se estrena el filme de Ron Howard, In the Heart of the Sea, con 11 millones. Esa cifra, pues, está bien a secas, pero tomando en cuenta de que costó alrededor de 100 millones, pues no empezó muy bien. No, ahorita llegó eso. Ah, ok. Spectre está en el sexto puesto con 4 millones y lleva un total de 190, casi 191 ya. Es el James Bond. Es correcto. Que por cierto, no me puedo acordar quién hijos me puso de Quantum Solas la descripción. Ahí ponme otro recadito, maestro, si me estás escuchando, porque no te puedo dar tu crédito, no me acuerdo. Es que la edad, joven. Exactamente. La edad. In Memoriam. Este fin de semana, a ver... Carlos, contrólate, porque siempre sales con tu mamada. Ay, bebé. Este fin de semana falleció a los 43 años de edad la actriz Rosie Higgins. Para los fans de American Horror Story, la han de recordar, pues es la actriz que debido a un desorden genético tenía sus extremidades inferiores fusionadas. En pocas palabras, pues estaba a la mitad. Ella falleció la semana pasada del sábado por una infección causada después de una cirugía para remover cálculos renales. Ah, cabrón, joven. Más joven que yo, güey. Sí, no mames. Más joven, qué optimista. Claro, es que no es inmortal, Luis. Obvio. En los estrenos de Netflix de la semana hay varias películas interesantes. Deja Vu con Denzel Washington. Ah, ¿qué tal esa? Está pasable, sí, está chida. María Roja con Denzel Washington y Gene Hackman, la del submarino nuclear. Está muy chingona esa. Enemigo Público con Will Smith y Gene Hackman. Está padre también. El Rey Arturo. Océano de Fuego con Aragorn y Omar Sharif. Sí, ese es de los caballos. Duro de Matar 3. El Protegido con Bruce Willis y Samuel fucking Jackson. Está también muy chida. Sí, El Protegido, sí. Vida Acuática con Bill Murray. Ah, no sé qué chingados fue. Se me caga, güey, ese güey. Bye. Película el padre documental o quimera. El padre de la novia 2. El Aguador de Adam Sandler. A ti te cae gordo el güey ese por me gringote. Caga, güey. Sí. Dumbo. Esa del Aguador, a mí se me hace muy cómica, se me hace muy padre. Que el personaje de él se me hace muy idiota y está chido. La de Dumbo para Marianita. Ah, sí, ahorita la estaba viendo. La Espada del Dragón para médicos. La Espada del Dragón para médicos. La Espada del Dragón para médicos. Sí. Esta que es... Esta es una mega buena película que a huevo tienen que ver, no se la pueden perder. La de John Wick, Otro Día para Matar con Keanu Reeves. Sí, claro. Fregoncísima, güey. Sí. ¿Cuál es? Sí. Fregoncísima. Y la que se estrenó justamente el día de hoy, ahorita Iván y yo nos estamos dando cuenta de que se había estrenado, la de The Signal, Iván. La señal. Esa película, fíjate que yo me la topé de descarga y dije, leí la sinopsis y dije, pues se ve buena, hay que darle una oportunidad. Y me puse a verla y es muy buena. Sí, de hecho, esa la platicamos en el especial de lo que viene del año, ¿no? Uh-huh. Sí, ¿verdad? Se trata de que unos chavos son hackers, toman una señal por su computadora y se quedan, y pues los dirigen a un lugar y dicen, pues vamos para allá a ver qué onda. Se acercan al lugar y llegan al lugar y es una casita así abandonada, destrozadona. No pasa nada. Y que de repente va una chava con ellos y nomás ven cómo se va en el cielo y se quedan, uy, güey. Pues ya, se pone negro, se les va la onda y despiertan y luego el chavo trae unas manos biónicas, ¿verdad? Como que son unas manos biónicas. Y luego el otro trae, creo que era inválido o algo así, y trae unas piernas robóticas también y se quedan, no, qué pedo, la chingada. Entonces ya empieza que los humanos los empiezan a investigar. ¿Y tú por qué? ¿Cómo hiciste eso? Dice, ¿estás con los aliens o de la chingada? Y empieza la trama y te quedas, ay, güey, esto se está poniendo cabrón, ay, güey. Y al final te quedas, no seas mamón. Marcian. Está no, muy buena esa película. No, ¿dónde está? En Netflix. ¿Cómo se llama? The Signal. Me abdujeron. La señal. Me ay, cabrón, la voy a echar. Sí, no, sí. Bueno, y en la recomendación de Claro Video de la semana, hay dos documentales que les quiero recomendar, y en especial por el tema del día de hoy, que es el de Star Wars Legacy y el de Star Wars The Empire of Dreams, El Imperio de los Sueños. Entonces, son imperdibles para todos los que son fans de Star Wars. Y también salió la de Ant-Man en pago por evento. Está a sus 39 pesucos por 24 horas. Entonces, también ahí ya la pueden ver. En el Megacables. Sí, ya se la pueden bueno, chutar pero, también. Bueno, pero ese Claro Video la vas a empezar a anunciar, ¿o qué? Pues es que he tratado de ver también de eso, a ver qué hay. Está agarrando patrocinio también. El otro día aprendí la aplicación y solamente es que son 70 pesos al mes. De hecho, si tienes Infinitum. Ah, no, por supuesto que no, güey. Si tienes Infinitum, es gratis, güey, durante un año. Infinitum. Entonces tú te lo largarías un año. Como mi hermana tiene Infinitum, pues ya lo pusimos. Dije tú, güey. Ya. Pero pues bueno. Bueno, pero si vale la pena. Hay buen contenido, por ejemplo, de películas de terror. Hay buenas, por ejemplo, están también hay muchas clásicas, por ejemplo, está la de Frankenstein de Boris Karloff, o sea, hay algunas cosas chidas. Se complementa. Sí, ándale, complementas. Todavía estoy tratando de agarrarle bien ahí cómo funciona la interfaz, porque no es tan amigable. No. Ay, o sea, con razón dices que estás muy ocupado. Todavía le falla, pero... Es así como la del Sky. Pero bueno, entonces pues bueno, buena opción. A ver, Sky. Ay, porque dijeron es que chingos de qué me perdí, cabrón. Bueno, y de ahí nos vamos al box office de México. Está chido, adelante. En una semana que podemos describir como la semana más mediocre de lo que va del año, en primer lugar permanece Un Gran Dinosaurio con 3 semanas. ¿Viste? No, okay. No. Oye, ¿está chida? Sí, ¿ya había dicho que estaba bien? Dijo la semana pasada. La semana pasada lo dijo. No, aquí estabas. No, aquí se estuvo. Estabas, sí. Ya ves por estar clavado en la lab, güey. No, luego, en segundo lugar permanece en el mismo puesto, En el Corazón del Mar, Heart of the Sea. Ah, esa sí la quiero ir a ver para que veas. Sí, y pinche Cinépolis local, güey, ya la quitó de en inglés, güey. Puro en español. Ay, hijos de su pinche. O sea, no mamen. Es la segunda semana y ya la quitaron. ¿Y la segunda opción? Y la otra opción es en Platinum, güey. Acá en... Pero ahí sí está con... Ahí sí está en inglés. Entonces pues hacemos el pecadillo. ¿Cuánto cuesta en el Platinum? Como 70 pesos, ¿no? ¿80? No, algo así. Pero el martes es 2x1. Y el jueves. Pero los martes trabajamos, güey. Pues sí, los martes noches y los jueves es de 58 pesos, creo, algo así. Hay chance de ir a verla todavía. Pero pues bueno. Bueno, ¿ya la fuiste a ver? No, sigo sin poder verla. ¿Nadie la ha visto? No. Maldita sea. Mañana adelante. Voy. Y luego sigue en tercer puesto la de Los Juegos del Hambre sin Sajo, la segunda parte. Sigue en cuarto puesto la de Víctor Frankenstein. El estreno de la semana es una que se llama Secretos de una Obsesión. Sepa la chingada, o sea, de qué se trata, güey. O sea, es mogul. Gracias. Y luego en sexto puesto se estrenó una que se llama Krampus, que es una de terror de Halloween, de Navidad, güey. Oh. Ah, sí, vi el corto. Incluso le saqué una foto al póster porque esta está chida, porque es como un chivo, ¿no? Ah, sí. Simón, que es la sombra mala de Papá Noel. Ajá. Está interesante. Se ve interesante. Está interesante, sí. Y fíjate que fue poca gente a verla. Fue 109,193 personas. Juntó apenas 4,5 millones. Hijos. Entonces, de... Y pues estrenó en sexto puesto, güey. Entonces está. Le van a dar cuello. Sí, le van a más dar bien cuello rápido. Más bien como para gente de nuestro tipo, güey. Uh-huh. No es para público en general. No. Luego del quinto cae al séptimo, la del Principito, que lleva 5 semanas. Pues ya lleva. Ya duró. Sí. Del noveno subió al octavo, El Último Cazador de Brujas, la de Vin Diesel con peluca. Ahí está. Ay. Y luego del séptimo cae al noveno, Navidad con los Cooper. Y se estrena otra que se llama Juegos Demoníacos. Cabrones. Sí. Entonces, pues, sí, como que, pues, no es muy. ¿Qué es aquí, güey? No es muy halagüeño. No, así como que sepa la chingada. Entonces, pues, eso fue el Box Office México. Y ahora. Y de aquí nos vamos. Guru, guru. Guru, guru. Pati, ti. Goro goro. Goro goro goro goro. Pues bueno, para las noticias de esta semana vamos a tener, digamos, unas par de notas breves. Primero vamos a comenzar con los cómics que han estado saliendo en Estados Unidos, a otro lado del muro. Y bueno, vamos a comentarlo. La serie de Volver al Futuro, Back to the Future, que habíamos comentado hace unos programas, que de hecho habían lanzado hace unos 4 cómics, acaban de anunciar en este número 3 que se va, digamos, a hacer una serie regular. Aunque hay otros rumores que se van a hacer solamente 5. Entonces, para aquellos que están consiguiendo los cómics de Volver al Futuro, vamos a ver qué pasa, digamos, en enero, que nos salga el próximo número, a ver si van a decir si van a hacer 5 o lo van a hacer una serie regular, como está mencionado en la cuarta de foros. Ya me salió el Batman Tortuga Ninja, van a ser el primer número de 6. Salió la semana pasada, el jueves pasado, precisamente. Y está interesante, o sea, obviamente es la, digamos, es el primer número, va, digamos, como que se presentan los personajes. Ya, digamos, hay un primer contacto entre Batman y la Tortuga Ninja. Y vamos a ver, digamos, cómo está sucediendo todo. No voy a dar, digamos, spoiler sobre qué es lo que trata la trama, para que ustedes lo puedan estar leyendo y consiguiendo. Pero ese primer número como que está interesante, o sea, está, digamos, un tanto, digamos, como que no flojo, pero digamos, obviamente, como van a ser 6 números, van a, simplemente asientan, digamos, los fundamentos de lo que va a ser la historia. Entonces va, digamos, un poquito despacito. Vamos a ver si avanza más con los siguientes cómics. También salió, digamos, el número 1. Bueno, se salió, bueno, si no esta semana, creo que sí salió esta semana. El de Dragones, que había comentado yo, de Jim Henson, que pertenece a la serie de Storyteller. Si recuerdan ese programa que salió de un anciano contaba junto a la fogata, bueno, a un lado de la fogata junto a su perro, contaba historias de digamos, con cuentos o fábulas. Y esta vez se trata de, digamos, de historias de dragones ambientados precisamente en la historia, digamos, de los nativos americanos. Es el primer número de 4. Y la verdad, este primer número estuvo genial. Estuvo excelente este primer número. Voy a hacer, digamos, un video reseña para que ustedes lo puedan estar apreciando. Pero si lo pueden conseguir, consíguelo. Debe estar disponible en las tiendas de Comixado o de Fantástico. Pueden checarlo. El que no ha salido, digamos, me intriga un poquito. Es el de Klaus, que ya debe haber salido el número 2. Vamos a ver si sale esta semana. Para seguirlo checando. Y recuerden que es por Grant Morrison y por Dan Mora. Vamos a las noticias ya locales. Digamos que las editoriales han estado un poquito tranquilas, relativamente para hacer este fin de año. Vamos a ver qué publican que anuncian estas semanas restantes. Kamite solamente anunció el manga de Oreimo, que si recordamos, digamos, es un manga ambientado, digamos, una relación, digamos, un tanto extraña, de la hermana, una hermana que está obsesionada con su hermano mayor, y entonces ya digamos, ya saben por dónde va el asunto. Tuve la oportunidad de ojear el manga en la tienda de Kamite, ahí de Afliki Plaza, y la verdad, la calidad de Kamite está muy, muy, muy padre comparado con los mangas de Panini. Luego se nota mucho, digamos, la calidad de la pasta, la calidad de la hoja, digamos, como que el cubre polvos. Y bueno, creo que es el manga de Oreimo, creo que está por 90 pesos. El manga de Fullmetal Alchemist que me acabo de comprar está en 69, bueno, hasta el momento, porque recuerden que ya van a aumentar de precio a partir de enero. Y la verdad, como que por ese precio de Kamite están bastante padres. O sea, se siente un manga bastante bueno, bastante, digamos, de lujo, que no le pide realmente mucho a otras ediciones extranjeras. Y bueno, vamos a ver qué sucede más con Kamite, que de hecho tiene unos mangas ahí pendientes por anunciar. Por parte de Televisa, ellos habían anunciado, bueno, esto es para los que están siguiendo los eventos, los que están siguiendo mes con mes, bueno, o este mes, los cómics de DC. Habrán notado que al final, bueno, a partir de este mes de diciembre, donde dice en la portada de lo que va a venir el próximo mes, viene un aviso de convergencia, dando a entender que el próximo mes va a estar, digamos, relacionado con dicho evento. Porque prácticamente los cómics de Batman, Superman, los que yo he leído, de Justice League, viene el evento de convergencia. Ahora bien, la duda está en cuántos títulos vamos a ver de dicha saga, ya que por lo menos van a ser 2 títulos de cada número, van a ser parte de convergencia. Tomando en cuenta que DC Comics, bueno, DC Comics en Estados Unidos empleó más o menos 2 meses enteros en cubrir todo el evento, suena lógico que, por ejemplo, DC México también emplee el mismo tiempo en cubrir el evento. Así que digamos que todos interesados en ahorrarse algo de dinero pueden ahorrarse los cómics de DC del mes de enero y de febrero. Estos pintan perfecto para hacerlo. Lo que me refiero de los cómics es que por ejemplo, va a salir Batman, va a salir títulos de Batman, va a salir Batman el mes de enero, uno, y luego la continuación va a salir en febrero. Entonces así va a estar Superman 1 y 2, Wonder Woman 1 y 2, Justice League 1 y 2, ¿quién va a salir? Aunque salen de Harley Quinn, va a salir 1 y 2, va a salir también los de Flash, los de Wonder Woman, porque lo había mencionado, Green Lantern, y me falta un título de DC. Ah, Aquaman. Siempre se me olvida Aquaman. Bueno, digamos, en DC se aventaron todos los 52 números. Bueno, todos los que estaban publicando en ese momento tuvieron el 1 y 2, así, digamos, en convergencia. Y creo que los publicaron a razón de unos... ¿cuántos eran? Unos 4... más o menos como de 4 o 8 por semana, más o menos. El evento de convergencia también estuvo publicando uno por semana. Entonces, igual podemos ver lo que va a ser un evento semanal, convergencia. Son solamente 8 números. Entonces van a cubrir, digamos, 8 semanas, probablemente 2 meses. Y bueno, no es que los tie-ins sean malos, o del evento, o al menos no todos. Pero si no te interesa seguir el evento principal, que de entrada realmente tiene poca o nula relevancia con el evento de los nuevos 52, porque realmente al inicio dicen como que iban a tomar el universo de los nuevos 52, pero como que ahí lo explican como que una resistencia y lo dejaron fuera, y entonces tomaron todos los demás y los metieron ahí. Entonces, bueno, si tú no te interesa, digamos, seguir como que un evento que está fuera, digamos, de la continuidad de los nuevos 52, puramente no vale la pena gastar en esto. Ahora bien, si quieres más información, puedes escuchar los podcasts que hizo el Capitán Pada, los podcasts especiales que le dedicó el evento, creo que fueron 2 o 3. Entonces ahí cubre lo bueno y lo malo del evento. La verdad está muy padre, es muy interesante. Entonces ya, digamos, puedes darte una idea de qué va el evento, de cómo, digamos, cómo lo trabajaron. Y una pequeña lista de los tie-ins que vale la pena estar siguiendo. Entonces, bueno, obviamente está aquí el comentario. Si tú no te interesa, digamos, seguir un evento que va a estar, digamos, fuera de la continuidad y que no tenga relación, pues ahórrate el dinero de esos 2 meses y úsalo para gastar en otra cosa, para ponerte al corriente con otros títulos, o si estás comprando manga, pues ahí úsalo para, digamos, para compensar un poquito el aumento que va a tener por parte de Panini. Por ejemplo, para seguir los cómics de Kamite, por ejemplo, Saga. Ah, cómo se puso bueno este mes. Y la verdad, está muy bueno. Cómprese también el cómic de Witches. Necesito echarle un ojo a los de Panini, Dead Class. Bueno, ahí tengo el número 1 de los de Image First. Échale un ojo también a, déjeme checar este cómic, al de Revival o al de, bueno, Hackslash, te gusta más el género slasher, pero digamos, como que, así sin comedia, digamos, tan, siendo adolescentes así como que tontos, una chica con actitud. Está interesante, pero digamos, si quieres un cómic de terror, vete por Witches. Y bueno, el reporte, el tradicional reporte comiquero que nos da todos los días, cuando ya nos acostumbramos de esa manera, de Moonroy. En las fotos que nos comparte en el grupo que tenemos ahí en Twitter, que de hecho ya está creciendo mucho, de ese reporte Tuzo Comiquero, como le dice. Bueno, aparece una imagen que está muy, muy acorde al momento por la película de Star Wars, pero que digamos no entra parte del calendario, digamos, entre comillas, oficial de cómics. Me refiero a Star Wars Una Nueva Esperanza, la historia de la película en cómic. Digamos, está publicado por Disney. Vemos la portada a Luke, a Leia, en un, digamos, estilo un poquito medio animado, así medio manga. Y la verdad, hasta el momento no tenemos el dato preciso de qué es lo que, de esa edición. Solamente que cuesta 59 pesos. Pero es curioso que estamos teniendo en los puestos de revistas publicaciones de cómics, digamos, fuera del catálogo de los cuatro grandes. En eso refiero a Televisa, Kamite, Panini y Bruguera. Digamos como que, vamos a ver, hay que ver quién lo está publicando así de cierta forma. A ver, digamos que, y si van a publicar, digamos, de más partes de la saga de Star Wars, y van, o solamente va a ser A New Hope. Y bueno, recordemos que también ahorita parte del catálogo lo tiene Panini, que va a estar publicando, todo lo que tenía, bueno, todo lo nuevo que está sacando de Marvel, que de hecho ya acaba de salir el número 1 de Lando. Creo que van a sacar lo de Chewbacca que habían anunciado. Y recuerden que los cómics especiales que salen de Star Wars, que había comentado yo con el guion original de George Lucas, está saliendo en 2 versiones. Creo que eso no lo habían comentado por ahí. Y sale en versión de hardcover y la versión de pasta suave. Porque otra vez le di una ojeada y como que, ah, caray, se me hizo muy caro. Pero después, bueno, me mandaron el dato. Y luego ya lo vi y dije, ah, pues que es la versión de hardcover, entonces está un poquito más cara. Y bueno, sería todo por el momento. Y les recuerdo las redes sociales que tenemos aquí en el Freaky Podcast para que nos hagan llegar los comentarios sobre de cómics y mangas. También si quieren comentar, digamos, si quieren que les pasen los links de los podcasts de Capitán Pada para que puedan escuchar todo lo que comentó sobre Convergencia, para que lo puedan revisar. Y bueno, sí, las recomendaciones es que ustedes ahorren ese dinero de esos dos meses y para que ustedes los vayan checando. Ah, también para los cómics de que no lo he comentado, de Secret Wars, que ya vamos viendo a los cierres de algunos títulos, que la verdad como que no, realmente en la opinión personal, el evento pintaba bastante bien, ya viéndolo a cierta distancia, pero ya una vez entrando al evento que lo pasamos a ver los tie-ins, como que algo como que, digamos, como que se fue, digamos, desgastando la fórmula, y la historia principal como que, ahí va más o menos, aunque ya anunciaron que va a tener un retraso el número final. Así que vamos a esperar, todavía nos va a colgar todavía otro poquito más para poder ver el final de la serie. Cosa curiosa porque, digamos, los títulos que van a estarse publicando, digamos, que se están publicando en Estados Unidos, que ya post Secret Wars ya van bastante avanzados, van como el número 3, número 4, y la saga principal de donde supuestamente esos números emergieron, realmente no ha terminado. Entonces, cosas ahí que suceden, que se embalmaron ahí los eventos, pero bueno. Vamos a ver cómo sucede aquí en México, a ver si, digamos, alcanzamos a hacer algunas series ya bien y podemos iniciar ya, digamos, en forma y en tiempo. Dejamos todo esto de discusión de cómics para la cuenta de Twitter, que es @kibahouse, para que ustedes me puedan estar agregando, para que podamos ahí seguir platicando de cómics y de mangas. Y bueno, nos vemos en la próxima y hasta luego. Esta semana no podíamos dejar a un lado realizar un programa que nos han pedido mucho y que de hecho pues también tenemos bastantes ganas de realizar ya desde hace bastante tiempo, y es nuestro propio especial de Star Wars. Y pues más allá de platicar sobre las películas o agarrar a lo mejor el formato que normalmente tenemos, en esta ocasión quisimos hacer un recuento de la saga muy personal de cada uno. Porque si algo es indudable, es que estas películas nos han dejado marcados de alguna manera. Y no solo a nosotros, sino también a toda la cultura, y es parte del folclore del siglo XX y ya ha entrado el siglo XXI. Aunque a algunos no les guste. Entonces, vamos a comenzar precisamente platicando, comentando aquellos detalles, aquellas experiencias personales de nuestra infancia, adolescencia, juventud, o en algunos otros casos ya adultez, y cómo es que hemos vivido Star Wars y cómo es que significa Star Wars para todos nosotros. Entonces, ¿están de acuerdo? Adelante, maestro. Adelante, Lord Retainers. Bien. Star Wars pues estrena el 25 de mayo de 1977. Fíjate que está rankeada con un 94% en el tomatómetro, Jimmy. Claro. Y aunque no lo estuviera, güey. Sí, aunque no lo estuviera. Madre, sí, de hecho. En México se estrenó Star Wars el 23 de diciembre de 1970. A ver, dejen de jugar, niños. Luego ven las cosas. ¿Es Star Wars? El 23 de diciembre de 1977. Medio año después. Muy común en México. Bastante común en México. Algo que comentábamos es que... Bueno, en México de... De aquel entonces. Algo que comentábamos hace rato fuera del aire, Jimmy, era que esta película pues realmente pasó desapercibida, o sea, los agarró desprevenidos. Entonces hay mucho tiempo entre el estreno en Estados Unidos y que llegue aquí a México. ¿Alguno de ustedes la vio en el cine? Pues claro, maestro, acuérdate que... Pues sí, mi inmortalidad que me caracteriza me da la oportunidad de eso. Les voy a platicar la vivencia, abuelito, ¿no? Querido diario, abuelito, dime tú. Año 1977, yo estaba en primero de primaria. En primero de primaria, güey. Ciertamente se estrena en diciembre. Y yo la voy a ver a las dos semanas. Yo cumplo años el día 16 de enero. Y el día de mi cumpleaños me la llevan a ver, recuerdo perfectamente a abrir el Excelsior, que era el periódico que llegaba a la casa. Y abre la sección de los cines, que era una sección gorda, chingo de cines. Y aún en esa época había muchos cines. Y a página completa, abres la sección de cines. Y la primera página es el póster de Star Wars, ¿no? No trae horarios, no trae nada. Simplemente es un comercial. Y en la siguiente página vienen todos los cines y todos los horarios. Horarios desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Ya tenía algunos días de haberse sido estrenada, obviamente, como dice Jorge. Y decía La Guerra de las Galaxias, güey, en español. Simón. La Guerra de las Galaxias. Y pues tú de morrillo dices, ah, pues órale, a mi papá también le gusta eso de... A él le gustan mucho las películas de guerra, ¿no? De submarinos y esas cosas. Entonces también se engancha con el nombre y apoya la moción del cumpleañeros en ese entonces para ir a ver la película. Total, se organiza el contingente para ir en la tarde y vamos a aquel... ¿11 hijos? Aquel, no, no, éramos primos, íbamos un buen contingente. Más 20 primos. Y fuimos a aquel cine glorioso en su momento, el cine La Raza. Que ah, ya... estabas en Chilangolandia. Sí, claro, sí, sí. Que en ese entonces ya era Cinema La Raza. Originalmente decía el cine La Raza. Para esa película reformatearon el cine, le pusieron audio de más calidad, decías, en sonido estéreo. Fíjate, ya había estéreo en ese momento, güey. Y recuerdo perfectamente la facha de la taquilla, sí, era una ventana ovalada, chiquita, enmarcada en una especie de cono, un semicono, de forrado de madera, como si fuera como machimbre, ese tipo de maderitas, muy de moda en aquella época, y los cartelones, ¿no? de la película, lleno de cartelones, los vidrios enormes, polarizados, es como tipo espejo. Comprar los boletos, hacer fila. Y nomás fila. Te atendieran a escucharse. No entendí. ¿Qué? No, yo tampoco. Sin entendí. Comentarios. Estamos hablando de 1977. Imagínate. Se hacen las filas. En México para todo hay que hacer fila, güey. Para todo se hace fila. Haces la fila, compras tus boletos, entras al cine y empieza la transmisión, ¿verdad? O sea, la proyección de la cinta. Tú ves la cinta durante el proceso, pues te explican un poquito, ¿no? Porque la cinta a la que vamos trae subtítulos. Hay cosas que estás en primera y primaria, de repente no entiendes o no alcanza a leer tan rápido y te van explicando. Pero eso queda de lado. Para mí el primer sello que me deja son los troopers, los robots, las naves, los rayos láser, algo que yo nunca había visto en mi vida. Jamás lo había visto en el cine, ¿no? A lo mejor por ahí algunas series de televisión japonesas, Ultraman, Goldar, la que es Los Monstruos del Espacio, pues. Era la única referencia que tenía. Y pasaban los cohetes, así como de Flash Gordon que veíamos de blanco y negro. Se les veía ahí el humo bien gacho. Esto era totalmente diferente de lo que yo hubiera visto en ese momento. Y eso que vivía en la capital del imperio, que se supone que en nuestro país pues era lo más avanzado, ¿no? Ahí era lo que todo llegaba, tarde quizá, pero llegaba. No tenía con qué compararlo, güey. Entonces era algo extraordinario, güey. Salimos de la película y la volví a ver perfectamente, me acuerdo, la fui a ver 7 veces, güey, al cine en un par de semanas quizá. De que al matiné, el siguiente domingo, al matiné, y así nos fuimos a verla 7 veces al mismo cine, que era el que nos quedaba más cerca. El cinema La Raza, que después fue Multicinemas La Raza. Un gran suceso para mí. O sea, extraordinario. Inmediatamente digo, repito, no tengo contra qué compararlo, por eso se me hace tan extraordinario. A pesar de que en esos momentos yo no tenía ninguna formación musical, la música se te hace impactante. porque no también no tienes con qué comparar eso. La tonadita, aquel aquella plática que platicamos, que les platiqué sobre ciertos estribillos musicales que se te quedan bien pegados y empiezas a trabajar. Ves la película, se empieza a hacer mucho ruido en el mundillo de los niños, porque, por lo menos en el mío, al que yo pertenecía en ese momento, porque afuera del colegio donde yo estaba, vendían en el suelo, en un colegio enorme, ¿no? Y afuera había tendidos, no sé, de, ponle 10 metros de tendidos en el suelo, tipo, como ahí en el santuario, que ponen como lonas plásticas, y había ahí infinidad de dulces, de juguetes, de tarjetas, las tarjetas, las tops, todo eso, no, en ese entonces no, todo lo que era de Fayuca, porque no lo podías conseguir más que como Fayuca, no había tiendas especializadas, mucho menos. Ahí se empieza a dar mi coleccionismo, con las tarjetas de 8 tarjetas, una calcomanía y un chicle, ¿sí? Atrás de la tarjeta de la calcomanía era una parte del póster que empezabas a armarlo y todo eso. Y así empieza, ¿no? Yo recuerdo que la película pasaban meses y seguía ahí la película. Y seguía, claro que iba con el tiempo disminuyendo el número de salas en que se exhibía. Me acuerdo perfectamente, yo la fui a ver el día de mi cumpleaños en enero. Y cuando salí de vacaciones, todavía había salas exhibiéndola. O sea, pasaron meses con la película en cartelera. Del mismo modo... Acabada la cena. Empieza, o sea, de una manera muy, muy, muy espontánea a generarse la emisión de las navecitas y todo eso, ¿no? Como no es como ahorita. O sea, conseguir un monito original Kenner que yo supiera solamente en Plaza Satélite y carísimos, ¿sí? Entonces, llegué a tener la nave de Darth Vader metálica, como esas de Micro Machines, sí. Pero en un tamaño respetable, por ahí la tengo. ¿No era de piedra? No, era de metal. Ya había metal, y metal forjado. 1977, maestro. Ya no, sé, no aplica. Bro, no aplica. Bro. No, ya sé que es broma, pero no aplica. Herrero, ¿verdad? Tenía que ir con el herrero y los planos. Entonces empiezas a forjar tu colección, que en ese momento no era una colección. O sea, ni idea tenía siquiera yo creo que nadie, de lo que iba a causar esto, ¿verdad? Claro. Simplemente ves un juguete de la película que fuiste a ver y que te super gustó y lo quieres comprar, ¿verdad? ¿Quieres jugar también? Exactamente. Entonces, pero muy, muy leve. O sea, yo tenía tres monitos, una nave y dos monitos. ¿Y ve ahorita? Después empiezo a dibujarlas. Me gustaba dibujar. A dibujar las naves, sobre todo el X-Wing. X-Wing. Y te aplicas, ¿no? Empiezas a hacer dibujos y dibujos y dibujos. Llego aquí a Durán York y no, hombre, olvídate. Pues cero. O sea, aquí no hay nada, güey. Te estaba diciendo a Jorge que cuando yo llegué aquí a Durango, la película, muchos de mis compañeros no la habían visto. Salvo los que iban mucho a Gringolandia. Que al paso, aquí Durango era el paso. Y sigue siendo. ¿Sí? Sí. Ah, ok, aquí sigue siendo que el paso, no es que vamos al paso, güey. Y chicles del paso, y tres mosqueteros del paso, todo lo que traían de pendejaditas. De dulces y de chingaderas, sí. Yo desconozco totalmente si ya había llegado a Durango, pero en ese primer año que yo estuve aquí en Durango viviendo en la de Madero, casi esquina con Felipe. Ahí tuvimos nuestra primera casa. Ey, a la vuelta. Nos íbamos caminando a la sala 2000. Y ese primer año, ahí vi la Guerra de las Galaxias otra vez. En la sala 2000. Que ahora es de los electricistas. Quién sabe qué será ahí, algo así, no sé qué. De la Soterm, sindicato de la Soterm. Sí, ahí por la de Victoria. Uh-huh. Ahí la volví a ver. No, por la de Victoria era 2000. Pues eso dije. Dije sala, a lo mejor me equivoqué de sindicato. Sí, por la de Victoria, es la sala 2000. Uh-huh. Y vuelves otra vez a eso, güey, a revivirlo, lo que ya había visto allá en mi tierra, y empiezas a compartirlo con tus amigos, güey. Estando Durango más cerca de la frontera que la capital, siendo la capital tan grande, aquí tengo posibilidad de tener más acceso a ese tipo de, por lo menos a verlos, güey. ¿Sí? Había niños de billetes, o sea, de los acaudalados de Durango, o niños, hijos de gringos avecindados en la ciudad en ese entonces, sobre todo hijos de los que venían con los leñaderos de Durango, ahí estaban sus hijos. Y traían una cantidad de figuras coleccionales. Lo que había, lo tenían. Entonces ahí empiezas a coquetear con eso. Y pues nomás viéndolos, ¿verdad? Como, como alguna vez lo platicaste tú. Sí, sí. Y dices, bueno, no era de que, oye, yo quiero uno y cómpramelo. No, güey, o sea, oye, voy a ir al paso. Ahí te va una lana entre papás. Y tráeme lo que encuentres, cabrón. Sí, porque tampoco era... Para ponerte a decir, ah, mira, aquí hay una guía, no sé qué, o por... No, eso no existía, güey. Tráeme lo que sea. Entonces, ahí es donde ya empieza real una colección real para mí. Porque ves una cantidad tremenda de cosas que allá en la capital no veías, güey. ¿Sí? No solamente las tarjetas y los chicles y los juguetes, sino ya empiezas a ver playeras, empiezas a ver pósters, Y perdón que te interrumpa, incluso las figuras de colección, o sea, los juguetes, ajá, te dabas cuenta de que había más naves o más personajes, porque a veces en los empaques atrás traía una... Ah, sí. Traía dibujitos. Un mini catálogo. Un mini catálogo de dibujitos. Ay, es que me falta esta pieza y este robot. Incluso, qué bueno que lo mencionas, cuando yo tuve mis primeras figuras, eran Kenner, eran gringas. Órale. Y atrás traían como una especie de lista para irla ahí palomeando, pero eran fotos... De los monitos. Órale. Al año siguiente del estreno salen los Lily D, escasos, por cierto, sí, y traían ilustraciones. Yo me acuerdo de las ilustraciones. Exacto. Que era un cartón, era cartón a dos tintas. A dos tintas. Exactamente. Entonces, sí. Sí es diferente. Me tocó incluso vivir, fíjate, algo curiosísimo, ya estando aquí en Durango, de que empieza a haber un desabasto de figuras, de que quieres comprar, sabes que no hay. Y empiezan a salir los como los cupones en el cartoncito del monito. Por atrás viene un código de barras o un... Yo no sabía ni lo que era un código de barras, güey, fíjate. Pero si tú recortabas esos cuadritos, juntabas dos, tres y te lo cambiaban por un monito que en su momento si fuiste y no había... Te lo decían era válido. Como una especie de anticipo o un apartado, algo así. Así lo manejaban los gringos. Igualmente en las tarjetas coleccionables... Pasaba lo mismo a cambio de monitos. Ya en Gringolandia esto era un furor, ¿no? Sí. Aquí apenas lo percibíamos. Recuerden que no había ni el internet, no sabía ni qué era, güey. No existía el internet, güey. Todo era a través del periódico o de la televisión. No había más manera de enterarse de esto. Entonces, aún así, siendo Durango un punto perdido en el océano, porque eso era la verdad, estábamos atrasadísimos de aquí. Seguimos estando, ¿verdad? Pero más antes, la verdad era algo extraordinario tener material de este tipo a nuestro alcance. Había un niño, esta es una anécdota, había un niño, estaba en tercero, en cuarto, y había un chavillo de primaria, de preprimaria, que traía un Land Speeder con su Luke y su C-3PO, su R2 y su Obi-Wan. Padre, ¿no? Quizá del tamaño de esta hoja de carta. Y flotaba. ¿Le diste baño? Okay. Sí, ese güey siempre le quitaba su torta. Presta, cabrón, presta. Ahí probé por primera vez los sándwiches de crema de maní, de cacahuate con mermelada. Porque aquí en Durango no había crema de cacahuate, güey. No, güey. Pero estaba hablando del 78, 79, güey. O sea... No, Aladino sí, pero no se fabricaba en ese entonces. Entonces, pobre chavillo, lo traías. Solamente la gringa. Frito, pues. Y le quitaba sus pinches dulces, sus sándwiches. Y después le empecé a quitar sus monitos. Entonces, wey, el Land Speeder que tienes es el de él. No, güey. Se lo quité, pero eventualmente me lo retiraron, güey. Fue a chillar con la maestra. Dijo, ay, este pinche güey le quitó su juguete, güey. Y aparte, era muy reducido el número de alumnos, entonces era muy fácil detectar quién era el gerente. ¿Quién era el gerente? A ver, cabrón, ven para acá y dale su pinche juguete. Un día, ahí donde estaba los raspados Hawaiian Paradise por la de Libertad, ¿sí? Yo iba caminando por ahí, y al dar vuelta en Libertad, que me lo topo de frente al güey, pero era un pinche güey, así como el Carlos. alto, así como vikingo el güey. Madre, güey. No me reconoció, güey, pero dije, no mames, y se acuerda que este, güey. Te pateaba la dona, ¿eh? Me pateaba el trasero. Te pateaba la dona, güey. Se me hace. Total, güey. Es algo extraordinario. O sea, realmente esta película, a mí, que me tocó ver el cuando salió, o sea, obviamente me marcó como a todos nosotros, seguramente. Y ahí empezó todo, ¿no? Es el inicio de mi colección, de mi afición. ¿Y jugabas con tus piezas? Okay. Sí, pero era sumamente limitado, ¿sí? En ese entonces, a pesar de que no las cuidaba como trato de cuidarlas, sí tenía mucho cuidado con ellas, porque sabías que era un juguete caro y dificilísimo de encontrar, güey. Dificilísimo. Uh-huh. Entonces, mi hermano tenía sus piezas madreadonas, yo tenía las mías un poco más cuidadas o muy cuidadas, pero sí con mucho cuidado. Las pistolitas, o sea, aparte, en una cajita aparte y jugar sin pistolitas, porque se te pierde una en el jardín, güey, y no la vuelves a hallar, güey. Entonces, ahí empieza todo, digo, es algo extraordinario. Por ejemplo, mi papá se aferró también, es fan de la película. No como nosotros, pero si la pone en la tele se atora y la ve y todo y le gusta. No así mi mamá, por ejemplo, que dice, no, güey, o sea, mi mamá es no mágica. Entonces, pues, árale. Bye. Igualmente mi hermano se aperra, no como yo, pero también es fan. Y bueno, no, ya de ahí se desembocan un chorro de cosas. Y al rato, bueno, ahorita ya Arturo sacó ahí la cajita para que empiecen a ver los monitos que tenía de aquella época. Son los originales de las tres. Van a ver su estado, casi todos están bien cuidados. Bien cuidados. Para que vean que no es chiste. Y bueno, ¿no? Esa es mi primera intervención en cuanto al episodio 4, que entonces salió como la Guerra de las Galaxias. ¿Cómo se le llama cuando salen las letras, la historia, al principio? No dice episodio 4. No, decía, no decía nada. Decía la Guerra de las Galaxias, nada más, ¿no? Blanco y negro. No, era colores, güey. No, blanco y negro. Y bueno, ¿no? Adelante, Lord. O sea, se me agolpan los recuerdos. Adelante. A ver, vamos a ver. Estoico, ¿cuándo fue la primera vez que viste Star Wars? Está al otro lado. Bien, mira. ¿Tienes la fecha de cuando la estrenan en Univisión? No, bueno, nada más tengo las cines. Nada más tengo la de cine del 23 de diciembre del 77, pero no en Nimevisión. Aquí la pasaron, bueno, para nosotros, hay que recordar que yo a mediados de los 80 estaba en primero de primaria. En algún momento la pasaron en Nimevisión. A pesar de que, como bien apuntas, no había demasiada información, fue muy vívida para mí. Yo recuerdo que incluso identificaba algunos de los personajes. En la Navidad de ese año, el Niño Dios me trajo tres figuras de Star Wars. Ahí te va. Híjole. No venían envueltos como regalos, los dejaban ahí a los pies de la cama. Y pues era esa que despertabas todavía oscuro. Y yo tenté las cajas de los regalos. Entonces había, hasta recuerdo que eran unos camionzotes así de maquinaria pesada marca IGA, juguetes con vida. Sí, mami. Y entre los otros regalos, yo toqué tres blister y yo supe que eran los de la Guerra de las Galaxias. ¿Qué dijiste? ¿Estos son? ¡No mames, cabrón! Y traté de ver, había en el buró una lamparita y la prendí y ahí los vi. Entonces, pues, haz de cuenta, los volví a dejar sobre la caja. Traté de dormir, que pues de niño pues lo logra rápidamente. Y luego, tempranito me levanté. Claro. Y vi que era un Stormtrooper. Wicket. Yo quería el jefe Chirpa, yo amaba al jefe Chirpa. Ah, sí, es el uno del Jedi. Ajá. Sí, era un Ewok, era Wicket, el cafecito. Y era el consejero de Jabba the Hutt. Ah, no. El que tiene así. No. Big Fortuna. Que yo decía que era la princesa Leia. Ah, chis. O sea, por las trenzas. Para mí, era la princesa guapa. Leia. Es que yo decía, como traía el vestidillo y todo, yo creo que en ese momento yo no había visto el regreso del Jedi. Ajá. Y yo dije, árale, pues mira la princesa Leia. Y fui pendejo y los vendí a la primaria. Algún compañero se enamoró, me quedé con el Ewok, con el Wicket. Pero se me hizo bueno de que me ofreció cualquier cantidad de dinero. Así. la que tú quieras. Que anda, cuando llegué le dije, ay, es el negocio de mi vida, vendí estos par de güeyes, anda, pues casi me zumban por animal, cabrón. Porque como bien apuntabas, eran raras y eran caras. Sí. Entonces, sí. Pues, yo fui de pendejo a hacer mi gracia, ¿no? No sé. Y después, ahorita, al siguiente turno voy a platicar de otras figuritas que tuve. El que recuperé fue otro Ewok que era mitad de un color y mitad de otro, como gris con blanco. De rayas. Como rayadito. Chimpa. No, el Chirpa. Chirpa. Chirpa. Sí, era el jefe de los Ewoks. No, el Chirpa, el jefe Chirpa, era el perrote, el que yo siempre quise, por cierto, nunca lo tuve. Okay. Y había otro. El de rayas, era Logrey, el brujo. Sí, era Logrey, sí. Sí, es que yo me acuerdo de Logrey, el de la caricatura, que también es ahorita lo tomamos. Médico brujo. Sí, y haz de cuenta que, pues, para mí fue de los juguetes favoritos, lo que pertenecían a una élite. Sin embargo, el que ya unos años después, no recuerdo exactamente cuándo lo compré, pero yo recuerdo que en quinto de primaria lo tenía. El monstruo Rancor. Ese era el máximo. Fíjate, ese lo vi en Sears, que está donde hoy ya es la Plaza Fundadores. Ah, sí. Y al final, en la esquina de calle Bruno Martínez y 5 de febrero, ahí pusieron un aparador y en el suelo le echaron como jarasquita, arena, no recuerdo. Ajá. Y pusieron ahí varios juguetes, todos los grandes, las naves y todo. Ajá. Y yo voy viendo el monstruo Rancor, que a mí me causó una impresión tremenda. Fuera. Antes de que fueran los vidrios negros, Rancor, ¿no? Antes de que fueran los vidrios negros. Ya siempre estaba, en ese momento, sí. Chicos, porque te digo, ya esto ya fue años adelante. Okay. Entonces, yo vi que estaba el monstruo Rancor, y yo dije, no, es que yo tengo que comprarme el monstruo Rancor, y ahorré. En ese momento mis ingresos los representaba los muy generosos domingos que me daba mi abuelita. Tú eras de domingos. Domingos yo también. Pero muy generosos, o sea, me daban 1,500 pesos de domingo, cuando no había cambio por un billete de 100. Sin embargo, se quedaban en la aduana. O sea, mi mamá se encargaba de hacer las administraciones. Pero los favores y que, oiga, vaya a la tienda y traiga refrescos. Y así, lo que me daba mis tías y todos los camisitos, lo guardé. Y me compré la cajota. Me llevaron y compré la cajota. Wey. Anda. Yo recuerdo el transcurso de Sears. A la casa que siempre hemos vivido cerca del centro. No manques, no manches, se me hacía eterno. Abrí la cajota tremenda, saqué el monstruo. Era de mis favoritos. Y ese monstruo Rancor yo me lo chingué jugando. ¿Lo rompiste? Pero poco a poco. Ese me duró años. De hecho, todavía llegué a la secundaria y secretamente, ya como placer culpable, jugaba con mi monstruo Rancor, que recuerdo que le jalabas una de las escamitas dorsales y abría la boca. Sí. A ver, tiempo. ¿Te lo chingaste jugando o jugando te lo chingaste? Porque no es lo mismo, ¿verdad? No, le puse en su madre. Lo disfrutaste al máximo. Aquí lo tiene Jima Arthur con sus manos curiosas, lo está sacando. Yo amaba mi monstruo Rancor. Ahí está, güey. Y yo siempre quise al guardiacita que se come. El Gamorrean Guard. Gamorrean Guard. Sí. Anda, cabrón, pero imposible de conseguir esa pieza. Esos fueron de mis primeros recuerdos que tuve yo de Star Wars. Por cierto, ya cuando me trajo los primeros tres, el 25 de diciembre pasaron alguna de las películas. Yo no sé si pasaron las tres o si todavía no estrenaban aquí, no la pasaban en la tele de regreso, y no sé, pero recuerdo que eran las escenas nevadas del Imperio Contraataca. Ahí hay una experiencia padre. Chiga. Pero, y fíjate, a tu edad en ese momento, que tendrías que 7 años, quizá 8, o sea, no era, tú has manifestado siempre que no eres cliente del espacio, ¿verdad? Pero en ese momento de niño, pues te avasalló probablemente, ¿no? Star Wars tiene esa virtud de que para mí, que soy ajeno al cosmos, no me resultó agresiva. Sobre todo ya volvemos a lo mismo, ya cuando compré el monstruo Rancor, para mí, o sea, mi nomenclatura era la de las naves y los madrazos, era la primera. La aburridota que yo no entiendo ni qué chingado se trata, era la segunda. El Imperio Contraataca. Sí, que claro, ya ahorita muy nombrada y la que tiene más contenido y es donde se ve el poder del Imperio y todo. Ajá. Sí, pero en ese momento yo no supe qué pedo, que había nomás así un chingo de rollo, un chingo de álamos y no sabía ni qué. Ajá. Y la tercera para mí era la de los monstruos. Ajá. Van a pasar la Guerra de las Galaxias, ¿cuál? La de los monstruos. De el los regreso monstruos. Del Jedi. O sea, para mí donde había un montón de monigotes, eso, era en el regreso del Jedi. Incluido Yoda, que el Yoda... Me lo encontré, se le cayó a algún niño fresa del colegio Guadiana. Entonces yo estaba en la escuela que estaba a un lado, en la escuela Francisco Zarco, y caminando de regreso volteé y matanga, cabrón, dijo la changa. Me encontré al maestro Yoda. Y ese también sí me duró hasta que yo mismo lo perdí, ¿verdad? Pero sí, me encontré al maestro Yoda, que también contaba entre la legión de monstruos, y jugué mucho con esas piezas. Qué maravilla, cabrón. Ay, voy a llorar, güey. En 1978, un año después, el 17 de noviembre. Por cierto, yo todavía no nací en esos entonces. Por cierto. Se estrena el infame, por algunos, especial navideño de Star Wars. Mal recordado por algunos, bien recordado por mí. Es correcto. Sí. Este especial de Star Wars tenía un par de cosas que dejaron huella, como por ejemplo la primera aparición de Boba Fett. Así es. Que era el Boba Fett de prototipo. Tenía unos colores todavía azules, amarillos, verdezones. No definidos. Sí, todavía ahí andaba, pero es la primera aparición de Boba Fett. Y ya veíamos la primera aparición también de Wookiees. Así porque, es. Porque pues hasta ese nomás había visto a Chewbacca, ¿verdad? Pero sí. Pues, ahí ya vimos a otro Chewie y ya ahí era más pedo, ¿no? Híjole, era infame, güey. Sí, la verdad, asco. Era infame. Y aquí en México se estrenó hasta muchísimo tiempo después. De hecho, curiosamente, la fecha oficial viene como diciembre de ese mismo año. Pero yo no... En Estados Unidos, ¿no? No, aquí en México dice que en diciembre del 78 se estrenó. Pero también preguntándole a amigos y a de la Legión y todo el mundo... Todo mundo me menciona que ellos lo vieron, pero ya están, ya habían entrado los ochentas. O sea, no he encontrado a uno que me diga que lo haya visto en los setentas. Bueno, pues finales de los setentas. Probablemente fue repetido, ¿no? Sí, a lo mejor pasó sin pena ni gloria y después lo retransmitieron. Pero bueno, de ahí nos vamos a episodio quinto, que pues es de 20 de junio de 1980. Antes de que sigas adelante, ahorita recordé otra anécdota. Nos compraron en su momento, viviendo en la Ciudad de México... Un juguete que era extraordinario, especialmente cuando lo jugabas en las noches, güey. Era un artefacto que vibraba como de 20 centímetros de largo. Caucásico. De color rojo con negro. Y tenía un tubo blanco. De un metro pasaditos. Ay, goloso. Y lo prendías. Era una vil interna, güey. Una vil interna. Vale. En la mica del foco tenía un celofán de colores, azul o rojo. Y el tubo era blanco, güey. Lo encendías con tus dos pilas Ever Ready del gato de las nueve vidas. Y no manches, era, tenías tu espada láser, güey. Híjole, era la delicia. Ese juguete. No, güey. No, ahorita que estaban diciendo algo, Carlos, tú del ansia de abrirlo, me acordé, güey, de esa espada láser fastuosa, tan sencilla, tan humilde, pero era importantísima esa cosa. Ah, importantísima, güey. La que no pude comprar fue, pues, precisamente la tienes, la, pongo entre comillas, nave exploradora. Mm. Que es que los pinches Ewok la desmadran. ¿Cómo se llama en realidad? AT-ST. El AT-ST. Alterine Armored Transport. Y era la nave exploradora, porque no sé, cabrón. Alterine Armored Transport. No sé si lo decían en algún comercial o no sé. Alterine Scout Transport. Y esa caja estaba junto con el monstruo Rancor. Pero es que yo me esforcé semanas, para que para un niño fue una eternidad. Y pues el único que pude comprar fue el Rancor, que no hubo tema de discusión. O sea, no creen ustedes que dije, a ver, ¿cuál me compro? ¿Esto o esta? No, ni madre, no, iba directo sobre el Rancor. Sí, fíjate que traigo aquí otra, las apunté porque luego se me olvida. Otra anécdota sensacional, algunas se las platiqué, en esa escuela enorme donde estaba en la Ciudad de México, donde se ponían esos tendidos de baratijas. Mi papá nos dejaba en la puerta del colegio y se iba. Daban vuelta en U y se iba por un camellón largo, largo. Cuando lo perdíamos de vista, mi hermano y yo nos empezábamos a comprar tarjetas y luego nos metíamos al colegio. Una de esas mañanas, fría por cierto, porque había muchos árboles pelones ahí afuera, hicimos el mismo truco y mi papá nos alcanzó a ver, güey. No, se estacionó adelante, se bajó, no lo vimos, hasta que ya habíamos pagado todo y traemos nuestros paquetes de tarjetas, que nos las agarra, se encabrona, nos agarra, nos las arrebata, las tira a la basura, métanse a la escuela, hijos de la... y a la pinche escuela para adentro, y las tarjetas en la basura, cabrón. O sea, fue un impacto de espanto, sí, tremendo, güey. Que mi mamá nunca nos ha regañado así con groserías, ni nos ha agarrado a putazos. Mi mamá sí, güey, pero mi papá no. Pero sí nos causó un espanto espantoso, güey. Había también, cuando recién llegué aquí a Durango... Espanto espantoso. Uno de mis compañeros... Válgame la redundancia. Es cacofonía, no es redundancia. Su papá era el gerente de la Soriana, güey. Que la Soriana en ese momento era... Pues era el mall de Durango, güey, ¿verdad? Cumplió años mi compañero Rafael La Veaga, perfectamente me acuerdo. Hizo su piñata en su casa, en su domicilio ahí en Jardín de Durango, cuando Jardín de Durango era un desierto, güey, había 10 casas, güey. Y su pastel, un pastel como de esos quinceañeras nacos de dos pisos, terrenero era lo que había aquí antes, estaba custodiado por todas las figuras de 12 pulgadas de Star Wars fabricados por Lili Ledy, que aquí en Durango ni siquiera se vendían. ¿Cuál era el secreto? Pues su papá era el gerente de la Soriana. Entonces, desde el mismísimo Monterrey, de alguna manera... Fíjate, ¿desde dónde viene el acapare? Fíjate, desde ahí empieza... ¡Exactamente, maestro! Desde ahí viene. Entonces, abrió las cajas y puso los pinches monos así gigantes. No, nos cagamos, güey. Incluso... Después alguien dijo por ahí que esas figuras mexicanas de Lili eran codiciadas por los coleccionistas gringos, ya que ellos no las tenían. Eran mexicanas, güey. Incluso muchos juguetitos de Lili, de los monitos, como esos que traigo ahí, son muy cotizados por coleccionistas a nivel mundial, porque a pesar de que es la misma figura del Kenner, están pintados un poquito diferente, tienen sus particularidades, ¿no? Por eso son muy, muy cotizados. Es otra de las leyendas antiguas que tengo antes de brincar de película. Igualmente, las corcholatas, como aquellas que les platiqué de... No sé por qué no lo platiqué el día de los... De las, hasta ahora que me puse a estudiar cosas antiguas, Coca-Cola sacó una tarjeta, una tabla, donde ponías tus 35 corcholatas, algo así. No era ni 40. Con las figuras de algo de la película, bastante bien impresas. Sin embargo, no tengo registro de dónde quedó esa cosa. O sea, no sé dónde están las corcholatas, no sé dónde está la tabla. No sé, yo tenía una caja de zapatos repleta de tarjetas y cosas de esas. Y un día mi mamá pues las vio, para ella eran basura, y los echó a un boiler de combustible que había en la casa de mi abuela. Todas esas tarjetas que compré afuera del colegio se fueron a un pinche boiler de combustible y jamás se me va a olvidar, cabrón. Ya estoy, ya me estoy estresando, güey. No, adelante, cabrón. Háblenle al psicólogo. Star Wars episodio 5 de Empire Strikes Back, que se estrena el 20 de junio de 1980. Está rankeada en el tomatómetro con un 94%. Y en México se estrenó el 25 de diciembre de 1980. Y ahora, Oscar. Ay, güey. ¿Cuándo fue la primera vez que viste Empire Strikes Back? Híjole, no estoy completamente seguro de... Iván, de ¿cuándo fue memoria, la...? Pero... Árale, güey. Iván la vio en DVD ya. Iván la vio en DVD. Sí. De hecho... No, de hecho sí la vi en VHS. Claro, güey. Ah, en VHS. Me parece que la vi en el cine Dorado 70, que en aquellos años no era cine porno. Y... Pues de hecho. Y la disfrutamos mucho. Recuerdo de pronto la historia, así como bien dijo Carlos, un poco complicada, a lo mejor para un niño que a lo mejor vio la primera en la televisión y luego de pronto ve esa y no entiende muchas cosas. Pero para mí fue una... Era increíble ver a Yoda de pronto levantar la nave y todo ese tipo de cosas. Padrísima la historia. Ya las tarjetas ya estaban circulando más aquí en Durango. Recuerdo que mis hermanos empezaron a comprar los paquetes y era formidable abrir el paquete con las escenas de la película. Y bueno, para mí la película más entrañable es la de El Regreso del Jedi. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya estaba un poquito más consciente de lo que era la trilogía. Recuerdo mucho que era muy complicado, como bien dice Jima, conseguir las figuras. Y había una juguetería que era la juguetería del Issste. Estaba enfrente de lo que es ahorita la iglesia de San Agustín. Ahí estaba una... Siempre así. Ahí estaba una... Sí, una bodega, juguetería, una bodega. Y me acuerdo que esa vez íbamos con unos primos. Ven, te vamos a entrar aquí. ¿Qué? ¿Aquí qué? Pues una juguetería. Tú métete, güey. ¿Qué onda? Y ya empezamos a ver. Ahí fue donde vi... A la bodega de la enseñanza. Es correcto, maestro. Ahí fue donde vi por primera vez el Halcón Milenario. Y... Que joder, afortunadamente hubo la manera de que mis papás me lo regalaran. ¡Consentidazo! Y no, cabrón. No sabes. No sabes cómo te odiaba. Lo que es ser el ñoño, el ñoño de la familia, güey. Popis. Cuando lo pintaron, ¿no?, tus hermanos, güey, los odié, güey, no mames, güey. Bueno, me acuerdo mucho también, una anécdota, no es nada agradable mencionarla, pero bueno, fuimos a esa, precisamente a esa juguetería y no, pues que los monitos y que no sé qué, salimos todos y de pronto mi hermano dice, ten, le digo, ¿qué? Pierre. Dice, ¿qué? Pierre. Mira. Saludos a Gran Manzana. Y digo, ¿qué pasó? Y se abre la chamarra el cabrón. No mames, se la chingó, güey. Se chingó al... Bueno, no se lo chingó. Se robó, se sustrajo. Se sustrajo ilegalmente. A Han Solo. Se chingó a Han Solo, güey. Sí. Y me lo regaló. ¿Qué versión, güey? ¿Versión de Imperio Contraataca? ¿De la nieve? ¿De las nubes? No, versión el original. El original. A ver, con su chalequito. Con su chalequito. Y me lo regaló. Y así como que era increíble tener manes a Han Solo, cabrón. O sea, te perdono. Y regalado. Si o sea, pues wey, yo realmente claro, no sabía cómo lo había. ¿Cuántos años te lleva, Pierre? ¿Seis? ¿Siete? Cinco años. Cinco años. Entonces, yo así como que no mames, güey. Estabas morrillo, güey. Sí, y luego, ya después, un poquito más consciente, en Sears, tuve la oportunidad de comprar. De robarse a Chewbacca. Para que sea la mariquita, ¿no? No. Recuerdo que también de ahorros compré el Gamorrean Guard, o el Guardia Gamorrean. Sí. Estaba muy chido. Y no sabes, yo con mis tus monitos. Figuras, jugué infinidad. Hasta que te las acabaste, güey. Y en aquellos años, todavía, gracias a Dios, hasta ahorita, tenía la amistad de Jorge. Vivíamos en la misma cuadra. Es barbero, cabrón. El ruidillo del Iván. Y éramos amigos y haz de cuenta que... Fanta y yo somos amigos. Yo le envidiaba mucho a Jorge que él tenía el Biker Scout. Y resulta que una vez jugando, porque íbamos a ver a niños jugar ahí, ¿verdad? Que se encuentra otro Biker Scout. Y yo así como que con cara de regálamelo, no seas culé, tú tienes uno, ¿no? No, pinche Jorge, dijo, ni madres. Y para esto, ¿cómo identificábamos los juguetes de quién eran? En la parte de abajo les pintábamos con esmalte de uñas para identificar los colores. Entonces, a veces los míos eran unos que estaban como anaranjados y luego nos pintaban las uñas. No, nos pintaban las uñas. Sí, desde ahí ya se venía bien. Pero, bueno, yo disfruté mucho mi infancia. Porque todos los juguetes que tuve, hasta que me los acababa. Y ahorita ahí tengo unos, que serán 7 figuras. Y los tengo muy atesorados. Y lo que mencionaba Jorge... mi hermano le dio por empezar a dibujar muros y no sé cuánta cosa. Y un día que llego, el Halcón Milenario pintado con aerosol azul y plateado, y yo todo torcido. Y bueno, pues ahí todavía lo tengo, el pobre halcón. Ahí tengo el ya sé, sí, no manches. Sí, se la mamó. Y bueno, todavía... No mames. Todavía tengo ahí mis figuras. Pero esa película es la que yo más disfruté, la de El Regreso del Jedi. Y para mí fue impresionante ver a Boba Fett. Porque de pronto ver un personaje que era un mercenario, que era más allá de... estaba entre lo bueno y, entre los buenos y los malos, vamos. Lo bueno es que estamos hablando del Imperio Contraataca, ¿eh? Sí, bueno, es que yo me brinqué porque estoy hablando de mí. No te apures. Ok, bueno, el Imperio Contraataca. Muy buena película, muy bacán. El que siga. ¿Tú, Arthur? Arthur. ¿Cuántos años tenías en el 80? Yo la primera vez que tuve contacto con una película de Star Wars estaba como en segundo de primaria, que tendría como unos 7, 8 años. Y también fue una Navidad, lo recuerdo perfectamente porque... Fíjate que estábamos cenando, mi papá siempre ponía el vino de Navidad arriba de la mesa de centro de la sala. Y mi hermana y yo nos sentábamos así encontrados para como contar las lucecitas y cenábamos ahí en unos banquitos chiquitos que teníamos. Y en eso empieza lo de Star Wars y pues sí, me volteé la tele, que era una tele Hitachi de en blanco y negro. De rueditas. Sí, sí. Y de repente empieza y el sí, sonido bonito. que me fascinó fue el del R2D2. Entonces fue cuando empecé a poner atención. De hecho, estaba comiéndome mi abuelita hacía mucho como tipo quesadillas con frijoles y rajitas de chile poblano. Y lo acompañábamos con café con leche, güey. Entonces, así estaba riquísima la cena. Y en eso volteé a la tele y estaba el R2 con el C3. Y pues desde ahí... ¿Y el episodio 4? No, fue el... ¿El Imperio? El 1, sí. Fue la primera vez que ya en segundo, o sea, yo iba retrasado, ¿no? El 4. Episodio 4, La Nueva Esperanza. ¿Estabas como qué? ¿En quinto? No, en segundo. ¿Segundo de primaria? Segundo de primaria. Y pues me fascinó, o sea, la historia, cómo yo desde ahí me empecé a fijar en todos los vehículos, ¿sí? En las naves, en los robots, no tanto en los personajes. Nah. Pero lo que recuerdo que todavía me enganchó más fue de que después de verla, pues no, me quedé así, bien clavado con el C3, con el R2. Bueno, que en ese entonces era el Arturito. Así le decían. Pues yo Arturito, pues Arturito. Bueno, así como que, ay, güey, me identifiqué mucho con el robotcito. Y mi papá tenía un robot, ¿se acuerdan que traje la fotografía? Que el le dije, de no, cuerda. Ese era mi Arturito, porque pues no había para más. Entonces, como era Navidad, llegamos en enero y tenía un compañero que su papá era general de no sé qué fregados en el ejército. Pues tenía mucho varo. Y llega con todas las chingadas naves, güey. No mames, güey. Entonces yo la veo e inmediatamente la identifico como Star Wars. El compita no sabía ni qué pedo, güey. Le dijo, no, pues fue lo que me trajo mi niño Dios. Y pues ahí lo llevaba, ¿verdad? Sí. Y lo empecé a analizar la nave, cómo estaba. O sea, los propulsores. Yo siempre me fijo en esas mamadas, o sea, no sé por qué. Y y ya la vi, la primera nave que tuve en mis manos, pero no era mía, era la del el TIE. Ah, el TIE. El TIE Fighter. Y padrísima, me acuerdo que tenía un botoncito que se le botaban las alas. Ay, que te sirvan. Ajá. Que le aplastas y como que es el efecto de destrucción. Ajá. Y no, padrísimo, me gustó mucho esa. Después conocí la nave que era el Y-Wing, uh-huh. Que lo tenía, bueno, lo tiene todavía mi compadre, entonces somos amigos de grandotas kinder. Las naves, ¿no? Sí, padrísimas, así con un... No, a mí se me hacía increíble, la verdad. Pero sí era muy caro todo eso, claro. Entonces a mí... Sigue siendo, ¿eh? Sí, a mí pues lógicamente me pasó toda mi infancia de noche. Nunca tuve ni una figura de acción, ni una nave, no, o sea, nada. Pero sí tenía chingada, los cuates que sí tenían No se diga aquel que tenía el halcón milenario. No manches, yo sí, cuando lo vi, haz de cuenta que dije, no mames, qué perra nave, ¿verdad? Y aparte porque ya traía toda la historia de las películas. Ah. El Imperio Contraataca me marca, es mi película favorita inclusive de lo de Star Wars. ¿Por qué? Sí. Porque empiezan a salir los mentados dromedarios. ¿Te acuerdas que les decían así en español la traducción? Ah, sí, los ate, los ate. Camellos imperiales. Les ajá, decían. Sí, sí, este, y no, esa es otra de las naves que cuando tuve oportunidad, bueno, yo ya empecé ya a coleccionarlas cuando empecé a ganar billete y que tuve acceso a internet y que vi que había tiendas que podías conseguir aquellos juguetes que no habías tenido. El primerito que me apañé fue el Halcón Milenario, ese sí, de ley. ¿Y ahí lo tienes? Y el segundo, pues el AT-AT. Ay, cabrón, fíjate que... Y luego después viene en aquel entonces la tercera película donde salen los AT-ST. No, no, no. Padrísimo. Incluso en el Imperio Contraataca sale una vez. Ajá. Cuando están desembarcando, ahí se ve que va bajando. Simón. Ese Imperio del 80, ¿verdad? Uh-huh. Fíjate, 1980 yo estaba como en quinto. Como en quinto, yo creo primaria. Más, ¿no? No, no tanto. No, en quinto. Ponle que en quinto, sexto, cuando mucho primaria. Uh-huh. En el Dorado 70, ahí fue el estreno. Yo me acuerdo, no lo vi nunca. No está tan lejano. Fue lo que dijo Oscar. ¿En qué fecha? 80. ¿En el 80? ¿En diciembre, México, no? En 25 de diciembre del 80. Exacto. No creo que haya llegado Durango esa fecha. Se me hace difícil. No. Pero sí fue muy cercano porque hacía frío todavía. Uh-huh. Esa fila enorme para meterte al cine con ese pinche frío. Me acuerdo que estábamos formados a un lado del Dorado 70. Había una escuela de taekwondo ahí, sí, arribita, sí, en la Matucuán, sí. Ahí estábamos formados, pasaban los pinches camiones con un frío espantoso, esperando poder entrar a la... Oye, me acuerdo también que cuando iba a hacer una película en el cine tenían unas fotitos pequeñas de lo que era la... Como que claro, una escena nada más de, sí, la, sí, película. Sí. ¿No era increíble ver así la... Sí, güey, era incluso un producto súper codiciado, güey. Sí, sí, sí. Uh-huh. Sí, sí, cuando... Y esa sala era muy buena. O sea, era una sala grande. Sí. Tenía buen sonido. Muy amplia en la pulsería. Muy amplia. Y no, pues padrísimo ver ahí. En ese entonces, película. El Imperio Contraataca en el 80, el cine Dorado 70 era la sala más... pues como mejor equipada, pues, aquí en Durango, sí, para recibir ese tipo de películas. Ahí se pasó Tiburón. Superman. Ahí vi Tiburón, ahí vi Superman. Uh-huh. El Exorcista también ahí. El Exorcista. Y era, para nosotros los niños de esa época, yo estaba en primaria. Yo creo hasta Gremlins. Era la sala más fantástica, probablemente. Porque era, van a recordar ustedes también, les tocó ir, esa resbaladilla enorme que tenía frente a la pantalla. Sí. Enorme, porque sí medía hacia abajo. Digo, ahorita a lo mejor te paras ahí y mide 3 metros, ¿no? Pero sí, era enorme, güey, con tu bolsa de palomitas en las nalgas para deslizarte, ¿no? Por esa. Porque antes de que empezara la película, se estilaba que los chiquillos corríamos, claro, por toda la sala y de pronto empezaban a apagar las luces. Y a correr, cabrón. Y acuérdate que había intermedio, güey. ¿Te acuerdas? Entonces había un intermedio. Focus. Sí, entonces, okay. 1980, sí, Cinema Dorado 70. Ya aquí en Durango ya había publicidad de eso. O sea, ahora sí ya había publicidad. Yo pienso que Star Wars no estaba preparado para todo lo que venía. Para el impacto que tuvo. A lo mejor sí había, juguetes y todo eso, pero no era un objeto coleccionable, güey. No. Era una película que salió y Dios que la bendiga, salió esto y vámonos, ¿no? Pero ya en la segunda, en el 80, ya todo lo que era codiciado, todo ya era, o sea, ya se había vuelto un fenómeno para los coleccionistas. Y yo estaba en primaria todavía, güey. Y yo me acuerdo de los aparadores que decían que ponían así las naves y todo eso acomodados como si fuera la película. No, era impresionante. Todos los niños, sí, así, güey, viéndolos horas y horas y horas. Sí, güey. La verdad es chingón, que en ese... Verdad. Ahorita que dijiste de los coleccionables, precisamente se lanza un tiraje que tampoco era... me era hasta cierto punto arriesgado aventar las figuras de una película para ver qué tal funcionaba. Entonces, el que tuviera el marketing de tener juguetes fue un tiraje corto. Sí. Y sí, cuando fue una demanda tremenda, eso es lo que los hizo los coleccionables más cotizados de la historia. Yo, el que más quería era al Arturito. Que para nosotros, pues ya es que era Arturito. Era Arturito. Así es. Era el que más quería. Chihuahua. Y sin embargo, mi favorito en las películas era el Chewbacca. A mí siempre me gustó el Inchi Chewbacca porque pues, era el Inchi grandote. El Inchi grandote, el animalón, así como Ucla en Tondar, etcétera, ¿no? Sí. Como es 30-30 para Bravestar. Entonces, no. Ese, el cabronzote, el mamadón, pues es el que siempre se me hizo chido. Nunca tuve ninguno de los dos. ¿Alguna vez a alguno de ustedes que amablemente nos escucha nos puso de qué coleccionaba? Que a ver si nosotros le asesorábamos para saber qué colecciona. Bien, mira, el valor de las piezas de hoy en día no van a alcanzar cifras astronómicas. O sea, como ya se hace una cantidad suficiente, ellos necesitan captar el ingreso para sí mismos. O sea, ya no van a dejar de que otro lo revenda y el otro hasta que alcance una cifra alta. ¿Qué coleccionas? Lo que te guste. Finalmente, nuestras colecciones se componen de cosas que conservamos, uh-huh, o que quisimos tener y en su momento no pudimos. Entonces, coleccionar por el hecho de, como dijo un día Yima, por ser mercenarios no vale la pena. ¿No? ¿Qué compras? Lo que te guste. Y fue lo que dije la vez pasada, o sea, cuando quise vender la colección, que te dije, Ana, pues ¿quién va a querer mi colección si son carros que uno le guste, ma? Eso es parte de ser coleccionista. Pero fíjate que también en aquellos años los juguetes eran para jugar sí, con sí, ellos. Sí, 100%. O sea, bueno, es lo que hacíamos nosotros, pero a ver, habrá el que a lo mejor sí empezó a comprar para coleccionar, ¿no? Pero esos juguetes con los que jugamos, al final de cuentas, son cotizados caros, ¿eh? Fíjate, por ejemplo, esta maravilla que le acabo de pasar al Artur. Ay, güey. O sea, es un R2-D2 que en la parte de abajo trae el año de 1977, güey. O sea, siendo yo un mocoso, esa figura la tuve probablemente a los 2 años de que salió la película. Y tú, o sea, la conservas. Es el robotito de plástico, pero su dibujo de su cuerpo es una calcomanía, güey. Es papel, güey. Sí. Está manchada y todo eso, como ese comercial que Iván nos pasó de los hermanos, sí, ¿no? Que van creciendo. Es el mismo monito, güey. 1977, güey. O sea, en su momento dije, güey, esto ya no se va a usar para jugar, güey. Esto lo voy a guardar, cabrón. Vale. Y ahí está, güey. ¿Hace cuánto de eso, güey? Como 40 años, cabrón. Y ahí está, güey. No mames. O sea, son tesoros, güey. Y esas cosas, a lo mejor, o sea, no sé cuánto cueste, güey. Pero no, yo no lo quiero vender, güey. O sea, es algo de mi pasado de niño y es una joya, cabrón, la verdad. Es correcto. Bueno, y luego, regresando a donde estábamos. ¡No! El Regreso del Jedi, que se estrena el 25 de mayo de 1983. Chingona película, cabrón. Esta es... El Retorno del Hediondo. Se estrena en México el 16 de diciembre del 83. Un par de meses ya después. Esta sí la del Imperio Contraataca, sé que la fui a ver al cine, pero no tengo tanto el recuerdo de... Sin embargo, y esta de Regreso al Jedi, esa sí me acuerdo perfecto. Ya estaba más grande. Ya, ¿qué año ibas? Pues es del 83, ya tendría yo que, pues soy del 77, pues es del 76, échale. Estabas en primaria. Sí, ya. Quinto, sexto de primaria. Entonces, ahí ya. Segundo de primaria. Segundo de primaria. Sí, ahí me acuerdo perfecto. Ahí me acuerdo perfectamente. Toma la barbón. Chis, la bañaste. Esa sí la recuerdo perfectamente del cine. Y sabes que me acuerdo mucho del recorte del periódico, del anuncio del periódico del Sol de Durango, me acuerdo muy bien. Porque yo estaba emocionadísimo y quería ir a verla y quería ir a verla al cine. Claro. Y me acuerdo que estaba yo chingueles y chingueles y chingueles hasta que yo dije, ya cabrón, ya vamos a verla. Pues. Ya. Y ya la fui a ver al cine. Esa fue... yo creo que de los más gratos recuerdos que tengo de mi infancia, la disfruté bastante. No. En ese entonces, fantástica. Estrenada en la mejor sala de Durango, la sala Dolores del Río, ahora Cineteca Municipal. Sí. Una sala pequeña. Sí, cierto. Pero con lo mejor del la tecnología. O sea, el mejor proyector y el mejor sonido. Sí, pero la Dolores del Río no es la Cineteca, ¿no? Ya es la Silvestre Revuelta. Ah, perdón. Acá, ¿eh? No, espérate. ¿Dolores del Río es cuál? La de Gómez Palacio. Ah, no, me equivoqué. La Silvestre Revuelta. Exacto, la que está por Juárez. Es correcto, la de Juárez. Era la mejor sala. Y luego llegó en 2001. Así que fue. Sí, no, pues se tumbó a todos. Papichul. Pero en ese entonces, Silvestre Revuelta, como dice Jorge. No, güey. Yo estaba en segundo de secundaria. No, cabrón, olvídate. Adelante, adelante. Y ver a los Biker Scout, de increíble, ¿eh? En serio. Sigue, George. ¿Se puedo continuar? Claro. ¿Sí? Okay, claro. Y luego los. No, es cierto, no. Esta fue la saga original, la que pues a todos nos. Ahora sí que nos agarró en curva, nos desmadró por completo. Con hierro ardiente. Sí, ya nos dejó marcados. Y obviamente, cuando termina el regreso del Jedi, pues todo el mundo se quedó con cara de... ¿Y ahora qué sigue, güey? Y ya, bueno, dice, no, pues hasta ahí llegó. ¡No! Porque tiene un final, ¿no? Porque tiene un final, güey. Pero no fue realmente el final. Sí, la pachanga con los Ewoks, ¿no? Exactamente, porque siguieron dos películas precisamente de los Ewoks. La de The Ewok Adventure, que se conoció en la mayor parte del mundo como La Caravana del Valor. La Caravana del Valor. Que salió el 25 de noviembre de 1984. Esta está catalogada, de hecho, como una película para televisión. El estreno en México no lo encontré. No encontré el dato de cuándo se estrenó en México, pero pues no ha de haber sido muy diferente. A los 6 meses. Sí. Y tuvo su secuela el año siguiente, exactamente un año después, el 24 de noviembre del 85, que se llamaba Ewoks, la batalla por Endor. Es la que digo que no me acuerdo. En algún momento platicamos de estas en algún programa, no me acuerdo por qué, pero platicamos de ellas. ¿Eres infantiles? A lo mejor. Ah, pues a lo mejor de ahí salió. Con la pinche mocosa esa despreciable. Asquerosa, güey. Historia tonta. Y el otro. Ay, no. Teto ahí valiente. Muy de pero a mí sí me gustó, El gigante Gorax. O sea, no, me vale madre. Mira, por ser de Ewoks, y ya ves que también salen unos animalones así medio maniacones. Sí. Claro, sí se ve chido. Sí. Pero no, sí, la historia es. Era la familia de Wicked ahí albergando sus mugrosos. Sí. Bueno, ahorita dices, ay, qué padre. Fíjate que de la estela que deja, todos jugamos. Muchos de los que nos escuchan probablemente no, porque ustedes ya disponen de tecnología. Nosotros jugábamos a las guerritas en una hoja doblada a la mitad de un cuaderno. Dibujas tus navecitas de cada lado de la mitad de la hoja. Ponías un puntito con el lápiz o la pluma, doblabas. Le marcabas. Y le marcabas y a ver si la chingabas. Extraordinario juego, güey. Yo siempre dibujaba el pues el capitán, pues desde luego era la navecita de Darth Vader, porque sí. Es quedado de frente el TIE Fighter, sí, claro. TIE Fighter. Y los demás, el TIE Fighter, los ponía así y me daba el lujo, porque ponías un chidote, ¿no? Que aguantaba 3, 5 o 10 madrazotes. Ajá. Ponía nada más así el triangulito del destructor estelar. Ajá. Así como que apenas es la trompita. Ahí el triangulillo, así como que iba llegando papi, y con eso nos poníamos a jugar. Todos mis amigos dibujaban aviones. Entonces, ¿vieras cómo se me hacía perrote? El contraste de que sus pinches aviones chuecos vale madre terrestres. Análogos. Ándale. Contra estos, güey. Yo decía, no, es que si fueran madrazos, de veras ya me los hubiera chingado, cabrón. Y aparte ya existía la marcha imperial, güey. Entonces, imagínate, güey. No, y esa era... avasalladora, güey. En algún momento le dije, se me hace que en el del soundtrack... En mi alter mundo se musicaliza con la marcha imperial. Se me hace perfecta. Deliciosa. Tú lo dijiste. Esa pieza. Perfecta. Perfecta. Perfectísima. Luego después tuvimos, ahora sí que la gran sequía, pues desde el 85 hasta 1999, el 19 de mayo. No es cierto. Ay, güey. No me veas así, Jorge. Silencio sepulcral. No, es que sabes que, como en el 96, cuando las remasterizaron, las pasaron en el cine. Ah, no, sí. Y yo fui a verlas ya al Cinema 2001 y ahí me encontré con Palomares, que hasta recuerdo que salió qué Martín raro, Palomares. Wey. Qué casualidad. Sí, ¿eh? Y yo decía, ¿tú aquí? Sí, viste cómo salí dando vueltas que apenitas escapé de la explosión, refiriéndose a sí mismo como si fuera Darth Vader. Ajá. No, le dije, perdóname, pero era yo, ¿verdad? Y ahí la comentamos y a mí me resultó muy padre porque ahí me faltó ahí me pasó el fenómeno Yima. Nadie quiso acompañarme. Ojetes. Ah, cabrón, pues fui yo solo. Entonces, pues ya cuando sales, te encuentras otro camarada y empiezan a cambiar impresiones y todo estuvo muy chido. Y yo debo de confesar que en ese no sé qué año fuera, yo tanteo que es más o menos 96, o incluso un poquito antes, ¿no? 95, 96, quizá más, 97. Quizá más cerca al 99, antes del... Sí. Para el 20 aniversario. Y ahí fue cuando les entendí completas a las películas. Sí, porque pues yo ya, las vi, las disfruté, los juguetes sí, y todo. Pero a mí se me quedó... Hay que recordar que yo estaba por entrar a la primaria, cabrón, en el 85, güey. Uh-huh. O sea, hazte cuenta que había partes nebulosas que yo no entendí. Y ahí fue cuando ya me las chuté en el cine, les entendí, las disfruté. Uh-huh. Y pues, no, hombre, una maravilla. Que las remasterizaron. Sí, sí. Sí, 20 aniversario. Sí, porque cuando estabas 87. En la primaria, pues nada más veías los robots, las naves. ¿Sabes? Que de hecho fueron las que a mí me tocaron, las remasterizadas. ¿Cuántos años tenías? ¿98 más o menos? 98, casi 10 años. Nah, ya. 89, sí, ya. Sí, casi 10 años. Tú, por ejemplo, Berna, ¿cuándo tuviste contacto con Star Wars? Hace 3 semanas. No mames, güey. Se abre casting para nuevo miembro en el Freaky Podcast. Déjale, sí, Alfred, Berna se está retirando. Acompáñame. O sea, cero contacto con Star Wars. Fíjate, güey, que como que la ciencia ficción para mí, a mi temprana edad, no me llamaba mucho. ¿Cuántos años tienes? ¿32? 33. 33 y 10 meses. O sea, así que voy alistando su regalo, güey. O sea, estabas en la sequía total. Sí, no, lo, bueno, lo que era... Lo que era esa silencio. Eso, puta madre. Maestro. Fíjate, bueno, lo que era Star Wars, Robotech, como que a mí no me llamaba mucho la atención. La trama se me hacía muy complicada. Yo era más así de Transformers, Thundercats, así de ese estilo de... Pero así, lo que era ya más a ciencia ficción, así de batallas estelares y todo eso, así como que... Sí, ahí voy contigo, completamente. No, o sea, la verdad, no... Te fuiste de aquel lado ya. Sí, pero, ¿sabes qué? Como ahorita dije, es que yo no las sentía tan agresivas. En todas las películas de ciencia ficción remarcan mucho el avance tecnológico, los términos tecnológicos, etcétera. Y en Star Wars lo tomaron normal. Como era su presente, claro, no se complicaron demasiado y por eso logran transportarse al mundo. Además, como siempre fue un metaverso, tenía las criaturas estas, el Town se llama. Town. Es fantástico, sí, el Wampa. Ah, sí. Los de Ubak, a mí me gusta mucho el de Ubak. Entonces, sí, como tenía esa ancla, como que por eso no la sentí tan lejana. No tan ajeno, más bien. Okay. Luego viene ya la generación de Iván, porque tuvimos en 1999, episodio 1 de Phantom Menace. Esta película realmente nos conmocionó en muchos aspectos, porque en primero, era la primera película de Star Wars desde, pues ahora sí que desde los 80s. O sea, ya 15 teníamos años después, un chingo, güey. Entonces, así como que no mames, güey. O sea, una película de Star Wars, güey. Fue lo que... Por décadas estuvimos esperando, pidiendo, anhelando, etcétera, ¿no? Sí. Entonces fue así como que no mames. Segundo, era episodio 1. Y así, o como sea, que... ¿Qué? Estamos empezando, ¿qué wey? Pido, güey? Sí. ¿Cómo que episodio 1? Sí, los primeritos que así como sí, que hicieron eso. ¿Qué? Y de ahí viene, precisamente, como bien mencionas, toda la avalancha de precuelas. Porque hasta ese entonces no se usaba. No. Otra así como que, ¿cómo que uno? No, sí, es que esta es la 1, 2 y 3, porque las que vimos era la 4, 5 y 6. Y luego de ahí se sacaron la barra de que no, es que era la historia original, que George Lucas había pensado. No, no mames, güey. Qué bueno que lo mencionas. En aquella época infantiloide, adolescentoide, o sea, estamos hablando del brinco de primaria a secundaria, de alguna manera había noticias que venían de Gringolandia, ¿sí? Noticias platicadas, ni siquiera leídas o respaldadas en un texto impreso. Había amigos que iban muchísimo al paso. Ellos se la vivían en el paso, güey. Incluso había gente que pasaba Navidad y Año Nuevo en el paso. Uh-huh. Y traía noticias. Ahí fue donde la primera vez me enteré de boca en boca que había una leyenda de una historia de Star Wars escrita en 9 capítulos. Alguien dijo que había escuchado, que había leído, que no sé qué. Y fue donde empezaron a aterrizar de que este personaje Lucas, al no tener infraestructura, billetes, tecnología, para hacer una película de 9 episodios en una sola, dije, bueno, me voy a agarrar una donde no necesite tanta tecnología, tantos efectos especiales y que pueda tener un final. Y es episodio 4. Y ahí empiezan esas leyendas de que hay nueve partes y quién sabe qué, que... Pero pues no hay con qué respaldar eso. Sí, no, sale no, una segunda, sale una tercera, que yo digo, cuando yo escuché eso estaba el Imperio Contraataca, probablemente. Y como tú dices, sale desde en el 99, que viene el episodio 1, y yo dije, ah, alguna vez alguien dijo que esta era de nueve capítulos. Mi hermano seguramente, si le preguntas a la primera, oye, ¿cuántos capítulos hay de Star Wars? Te va a decir nueve, cabrón. Porque nosotros de esa edad teníamos esa idea. Todos los de mi generación saben que hay nueve capítulos. Alguien, digo, alguna vez dijo que había un libreto, un libro. No, no sé. Hay era una como la leyenda urbana. Hay una leyenda ahí, sí. O sea, algo tiene de aunque de, ha sido de desmentido cierto. Montones de veces. Cientos pero de veces. Se quedó pero así. Ahí está. Y casualmente, pues sí están hablando de nueve capítulos. ¿Eh? Iván, ¿esa te tocó a ti? No. En el cine. Y te gustó. Fíjate que todavía en el 99 no me llevaban. No, mis papás no me querían llevar. Todavía. ¿Por qué? No sé. No me querían, yo creo. Sí. Es que era adoptado, güey. Seguramente. No querían gastar en él. O sea, yo ya había visto las de Star Wars, inclusive me acuerdo mucho que yo le pedí a mi papá mucho el Slave One, claro, de Boba Fett, que nunca me compró. Por cierto. Pero que ya tienes, cabrón. Te lo reclamo en este momento. Por eso me compré uno. Y sí, yo la vi. Ya el episodio 1 yo lo vi hasta que salió el VHS. O sea, ni siquiera en DVD. Me acuerdo que un primo lo llevó. Mira lo que traigo. Y dije, ah, no manches, esta película de Star Wars. Ah, me puse a verla. Y fácil, esa película la vi unas 15 veces en un mes. Sí. Y era el episodio 1, o sea, todavía no conocía el episodio 2 ni el episodio 3. Y pues sí fue algo así como que, wow, y se me hizo chida, aunque ya después que salieron las otras y dije, sí le faltó. Sí, no, incluso reitero y amplío, el Imperio Contraataca y el Jedi, al menos las fui a ver 7 veces al cine, güey, al menos en su estreno. Ya después que las volvieron a repetir en los cines, pues la volví a ver. Por eso ahora que sale esta, le dije a Lina, ¿sabes qué? Hazte la idea de que vamos a ir al menos 7 veces, güey. Entonces, y me dice, sí, no hay pedo, güey. Sí. Si no me quieren acompañar, y ahí es donde empiezo también a tener el VHS. Primero el beta, pirata. Sí. Nunca sí. La tuve beta original, jamás. Ahí nunca la pude conseguir. Wey. Perro del mar. Yo creo que yo tengo ahí el VHS todavía del episodio 1 ahí. Okay. No, yo tengo la beta de A New Hope. Original. Oye, sí. ¿Y los cines eran de permanencia voluntaria? Todos eran de permanencia voluntaria. Casualmente, cuando estrenaron Star Wars, El Imperio y El Retorno de Jedi, como otras películas, pero hablando de este tema, nunca compartieron escenario con otra película. Acuérdate que en Durango entrabas a las 4 de cine y salías a las 8, porque eran dos películas. Con intermedios todas. En este caso no. ¿Y la primera la repetían ya? La última. Entonces era 4, luego 6, 15, 15 minutos de diferencia entre película y película, porque ni barrían el cine, no como ahorita que sí los barren. Sí, sí nomás lo regresaban y vámonos. Y sí, no había repetición. Mismo fenómeno con E.T., Superman, tipo, todas esas que estás diciendo. Uh-huh. Es exactamente, nunca compartieron escena con otra película. O sea, ellas solitas, güey. Pero te podías quedar, güey. Sí. Exactamente. Ya cuando salieron estas de episodio 1, no, ya no había permanencia. No, ya no. A la burger. Sí. En el 2002, pues tenemos episodio 2, El Ataque de los Clones. No, no brinques. Hasta cosas nacionales antes que, perdón, tú primero, Carlos. Sí, yo tengo la experiencia de cuando fui, fue, ya lo había apuntado alguna vez. Fue ah, bueno, entonces, episodio 2. Mira, te has salvado hasta ahorita. Ya me traen. Fue la primer película que yo vi frikimente. O sea, fue la primer película. Yo me la chuté 5 veces en el cine. Pero para mí fue una exageración ridícula y espantosa, ¿eh? O sea, no crees que, cabrón, vamos a ver otra película. Entonces, no, ¿por qué fuiste tantas veces? Porque me gustó mucho. No, claro. De hecho, es de esas que considero completas. Fíjate, ya cuando ustedes, que son fans, me dijeron que pinche churro, dije, yo que me sentía pro. Pero mira, a mí me gustó el cuento de que era la precuela, fue fantástico y mesiánico para mí, ¿no? Sí. El de entender por qué mesiánico fuera el Anakin malo, decía, pero es que en qué momento se va a hacer malo, porque pues hicieron a un chiquillo todo bondad, ¿no? Sí, sí. A mí me gustó mucho el chiquillo. No como a Michael Jackson le hubiera gustado. Con otros ojos, por supuesto. Sí, sí, claro. Y ahí me gustó mucho que tuviera ese carácter chido, alivianado, pero no era un chiquillo mojigato. Es decir, no era el niño, ay, a matar al mundo, con mozo cariñoso. No. Sí, sí, o sea, al contrario, era aventadillo, independientillo, se entendía porque lanzado, no tenía papá. Me encantó la onda miedoso de que la Orden Jedi era completamente templaria. O sea, todo como la aterrizaron, se me hizo genial y fantástico de que esa orden, de que el maestro Yoda había dicho como un recuerdo lejano, aquí te la presentaban como una orden viva, que tenían una presencia casi mística en el planeta República, que era una ciudadzota muy avanzada. Se me hizo ese choque cultural, tecnológico increíble. De hecho, era padrísimo, o sea, ya ver a los Jedi en su tiempo, sí, en su forma, incluso el misticismo que los rodeaba de sus recintos, lo blasfemón de los midichlorianos. Ah, ese sí fue lo que a todo mundo nos... ¿What? ¿Me puedes repetir la pregunta? ¿Qué estás hablando, güey? Sí, eso fue lo que a todo mundo nos brincó. Porque fácil, cerebrito. ¿Sí? Cuando la tuve en disco, le regresé varias veces para tratar de entender el concepto. Y es que eso le daba en la madre a toda la saga original. Yo no lo sentí. Haz de cuenta que dije, mira. No, yo no lo sentí. Si ustedes lo sintieron duro y lacerante, yo no. ¿Qué dice? Más ancho no me lo pueden hacer. Ya no hay compresión ni encamisando. Ay, focus. Perdón. La elección del elenco me pareció acertada para esa película. Natalie Portman, sí. Ah, sí, por supuesto. Esquitota. Pero no tenían absolutamente... Pero mira, con los midichlorianos pretendieron explicar el nacimiento de Jesús. Así permiso, es. Sí. Fue aquella película que no, prohibieron en Durango. Querían prohibir. Y es que la señora, no, pues que yo de repente me empanzoné. Y no sabemos qué. Y dices, no supe quién fue, güey. Ah, cabrón. Ahí en la piñata sucedió todo. Los puros midichlorianos. Un hechicero lo hizo. Que básicamente es la fuerza, que estuvo muy mafufo. Hicieron al niño. Entonces decían: el maestro Yoda es el que tiene el conteo más alto. Pero este güey, todo él. Es un pinche midichlorianote, cabrón. Cabronzote, güey. El que lo pusieran en una... en un nivel de poder absoluto, cabrón, y que sabes que se va a convertir en Darth Vader, si estuvo perrote. El orgasmo, para mí... Bueno, ¿sabes qué me gustó mucho? La nave esa cromadita de la reina. Ah, sí. Que se me hizo muy estilera la navecita. Tipo nubiana. Cuando llega al... ¿Cómo se llama el plan? Tatooine. No, Tatooine es el desierto. Sí. No, Coruscant. A Naboo. A Naboo. Cuando llega a Naboo, fastuoso, que va aterrizando, anda, es un mundo prehistórico. Ya ves que va aterrizando y se mueve toda la vegetación y salen un montón de criaturillas corriendo, me gustó mucho. El tipo pescadón cangrejesco que los va siguiendo ya cuando van en el submarino, que por cierto lo tengo en monito. ¿Cómo se llama? El que va así, que los atrapa con la y ya boca. Ves que sale otro más grande que se lo chinga. Y lo parte en dos, güey. Sí. Perrote, ¿no? Entonces esos fueron los dejos que me gustaron a mí. Porque pues yo soy más de esa ¿Cuántos onda. Años tenías? No, pues ya andaba veinteando, ya había veinteado ya para el 99, ya estaba peludo. Lo que fue así de plop, Darth Maul, cabrón. No, anda, güey. Que se abren las puertas, ¿no? Y la música y... Desde el de... ¡Hijos de tu puta madre! ¡My master! ¡Ay, master! Wey. No, se vio pro desde que salió. Y que dice, no, es que sabes que si son Sith, siempre hay uno, siempre hay dos. Es el que está. El maestro y el aprendiz. Y el aprendiz. Y cuando precisamente que se abren las puertas y saca el sable doble. Porque salió doble, primero cabrón, salió en Tatooine. Prende uno. Sí, pero ya cuando saca el arma, la voltea los. El otro tipo Kendo, que tiene esa evolución magnífica que todavía que tira un golpe doble, una patada. Y señala un objeto y lo lanza. ¡Anda! No, no así manches. Y abre la puerta, güey, sí. Cuando ya están entre las barreras estas en las celdas, que está el maestro Qui-Gon Jinn, se llama. Sí. Fantástico también el maestro, de que él sí quería a la Anakin y que el Yoda le decía, no, es que sabes que el miedo lleva a la loquera y la mota. Se va a hacer culero este güey. Este güey se va a volver loco. Sí. Así lo entendí yo, ¿verdad? Sí. Te pusiste el saco, pues, güey. Simón, y entonces este güey... Ya ves que mientras están en las celdas... Y ahora decía, dice, ¿qué razón tenía? Sí. Y sí, ¿eh? Qui-Gon Jinn se sienta y medita. Y medita. Porque el enemigo es poderoso. Y este pinche Darth Maul está como fiera enjaulada. Como león. ¡Anda, no! Los pinches perrote, ojos, güey. Así, perrote. Sí, güey. Decían que Qui-Gon Jinn iba a salir en calidad de fantasma en las siguientes y que no pudo porque se puso en la madre el güey, ¿verdad? Dicen. Que eso hubiera sido genial porque sí fue un personajazo. Me encantó. ¿Y sabes qué me gusta en la película? De la película, el desarrollo. Tiene el desarrollo explicado todo. Se animan a los madrazos. Le entran a los chingazos por los dos lados. Ya ves que van los... Osh time. Ah, sí, hay varias escenas de batalla, ¿no? Horas de la lastimada, ¿verdad? Sí. Contra los droides, que a mí sí me gustan los droidecillos, que eran chafones. O sea, se trataba que valían sí, madre. Sí, sí, sí. O sea, Roger. Pinche el Roger, virrey. Roger. Sí. O sea, el virrey tampoco tenía unas legiones muy cabronas. Sí. Y cuando van los pocos rebeldes que alcanzan a arrancar las naves... Y encima todavía les chingan una, son siete, cabrón, sí, creo. Todavía les chingan una al despegar. Y salen así de la atmósfera y se viene el mar de enemigos. Y dices, no, ya se los chingaron. El otro día le rompen su madre a Qui-Gon Jinn. Sí. Me gusta que tiene una... En el clímax de los madrazos, tiene una parte de desesperanza. Y luego ya con sí la muy trillada escena heroica del Anakin. Y que ya todo sale maravilloso y perfecto. Pero resulta que gracias a esa victoria, lo único que provocan es que Palpatine llegue al puesto que necesitaba para empezar a manipular. O sea, simplemente fue... Y que lo conozca. Fue una pieza... Claro. Que se movió y quedó. O sea, entregó ese peón como él quería. O sea, así desde es. Un principio todo... Lo trabajó. Estuvo dentro del plan maestro. Se sí. me hizo increíble. O sea, es de mis favoritas. Todo corre... De acuerdo a los planes. Sí. Qué lástima que no sea también recibida, porque a mí se me hizo. Sí, yo me sentí experto de Star Wars cuando la vi. Lamentablemente, creo yo que, por ejemplo, en mi caso, pues necesariamente las comparas, ¿no? Uh-huh. Esa segunda entrega, o sea, ese paquete de tres. Pero yo no las tiro por la borda. No me gusta el Gungan. ¿Cómo se llama? No. Ay, sí. No me gusta. Fue lo peor. Eso de los midichlorianos. Dices, ay, cabrón, los midichlorianos, güey, no mames. Pero aún así, no puedo negar, güey, que. Que se me hizo fastuosa. Ani, felizmente, Ani. En esa época van a recordar que ya había internet, güey. Sí. Entonces, el corto, sí, ya. Los cortos que empezaron a lanzar, güey, que en ese momento causaron furor, güey. Que tardaban media hora en verse. Exactamente, lo descargabas, te ibas a comer, regresabas y ya estaba ahí porque era con un modem de 56K, ¿verdad? Sí. Y ya tenías el clip de la película. Les había platicado yo que cuando salió el clip en el cine, fui a ver no sé qué película y lo pasaron. De hecho, era la de, era una de miedo. El atrapasueños, ¿no? Y que mucha gente, esa película juntó mucho dinero en taquilla, pero no porque la vieran, sino porque la gente iba nada más a ver el tráiler y se salía de la película. Pagué dos o tres boletos para hacer eso. Ah, qué chido. Sí. Hasta que ya me conectaron, con los del cine, el gerente, amigo mío, subgerente, el de piso, pues. ¿De no, güey, pasa. Cuando venga este güey, déjenlo pasar. Ghost porque nomás entra a ver el corto así. Y se sale, güey. Ahora. Qué padre. Dreamcatcher. En el 99 yo ya había salido de la carrera, güey. Uh-huh. Ya trabajaba, ya tenía mi lana y empezaban, ahora sí, a comprar. Juguetes, no juguetes, más bien colección. No soy tanto de juguetes, ya más grande. Los monitos, sí. Así padre. Me acuerdo perfectamente cuando salió la preventa. Lo recuerdo muy bien. Estaba yo en mi oficina. Me salí de la oficina a las 10:30 de la mañana porque había a las 11 la taquilla a formarme, güey. No había nadie, güey. Ahí en Cinépolis. No había nadie. Abrieron la taquilla. Y le dije a la señorita, o sea, deme X número de boletos, no sé cuántos compré. Ah, los boletos. Sí, por supuesto. Esta es clasificación doble A. Y en las subsecuentes películas hice lo mismo. Episodio 2, episodio 3. Y tengo el boleto marcado con el número 1 de cada una de las películas. Y no lo usé. Ahí está el boleto completito. Ahí en uno de estos libros, adentro de esos libros, ahí deben de estar. Te lo aseguro. Pero ya era... O sea, venía otra vez la película, tú lo has dicho, güey, después de años. Híjole, decía Liliana cuando vio las películas conmigo, que no las había visto nunca. Y dice, pon la que sigue, quiero ver la que sigue. Y cómo te puedes esperar 2 años o 3 años para ver la siguiente, güey. O sea, porque quieres ver El Imperio Contraataca, se acaba. Y sabes que viene la tercera, güey, y tienes que esperar 2 años. No mames, güey. Entonces imagínate una espera del Jedi a que no sabías que iba a haber otra película. No lo sabías. Pero cuando sabes que viene, güey, dices, te cagas, güey. Se acaba el episodio 3 y sabes perfectamente que va a venir las siguientes tres, güey. Uh-huh. Digo, es lo que sabemos todos los rucos de esa época. No sé cuándo, pero va a venir otra vez. Y ahorita que está unos días, güey. De hecho, episodio 2, pues Ataque de los Clones, se estrena el 16 de mayo del 2002. Y en México se estrenó el 1 de julio del 2002. Ah, y antes de eso, la de The Phantom Menace está rankeada con el 56%. O sea, se cayó a la mitad. Exactamente. Esta sí. De Ataque de los Clones subió un poquito en el ranking, quedó con un 65%. Aquí la del Ataque de los Clones, pues era lo que queríamos ver, güey. O sea, al final de cuentas, todas las precuelas tenían que girar precisamente sobre una pequeña frase que habla Obi-Wan Kenobi con Luke en precisamente en A New Hope de las guerras clónicas. Entonces todo mundo pues esperábamos ver putazos, güey. O sea, ahora sí diestra y siniestra. ¿Cuánto ranqueo eso? Gran desilusión. No vieron putazos, güey. Hasta el final, una escena realmente para el final de la película donde pues vemos pedazos de una batalla que se ve muy chido y todo el rollo. Sí. Pero... sí, no era donde van corriendo todos los Jedi. Tengo una anécdota. Cuando fui a ver esa película, iba con la que era mi novicia en el Tecno. Entonces estamos formados y de pronto, Oscar, ¿qué hola, cómo estás? Y volteo y ¿qué pedo? Era cierto personaje ahora denominado Lord Tuétanos. Que venía conocido corriendo a saludarme. ¿Qué onda? ¿Vas a entrar a ver la película? Sí. No entres, se mueve el protagonista. Hijo de su pe. No, casi me dan ganas de agarrarlo de patadas en la dona al cabrón. Y jajaja, risa y risa. Él también iba a entrar a ver la película, pero para chingarme la vida llegó y me dice. Y yo con una cara de. De hojaldra. O sea, hijo de tu. Así ya se cuenta. Y aquí lo tienes frente a frente, maestro. Ya sé. Y recuerdo que volteé y le dije. No mames, cabrón. Así, yo serio, iba encabronado. No mames, cabrón. ¿Todavía eran vecinos? No, ya no. Ah, ok. Y este güey a risa y risa el güey. Oye, qué pedo. Ahí nos vemos al rato, dale. Y yo, pinche Jorgillo. Bueno, no era Jorgillo, ¿eh? Pinche Jorgillo. Con la lágrima. Se ve el protagonista, güey. Pinche sí. En el episodio 1, ¿eh? Bazinga. En el 3. Bazinga. No mames, güey. Episodio 3. No, pues déjanos comentar el 2. No, bueno, pues adelante. El 2, adelante. Yo me acuerdo mucho del 2 simplemente por los clones. O sea, por el ejército de los clones. Ah, tú eres fan, ¿verdad? A mí me encantan los clones. Lástima que las armaduras fueron completamente digitales. Ese fue uno de los grandes peros que le pusimos todos de que era completamente CGI y que incluso hubo la orden expresa de que no se iban a hacer trajes y que todos iban a hacer CGIs. Que tú dijiste una vez, ¿no? Pues, ¿cómo se las ponen, güey? Sí, cierto, porque no se ve. No se han de haber ahorrado una lana, ¿eh? Porque... bueno, sí, ¿no? Porque puro CGI también pues es más abusaron, caro, ¿no? Abusaron. Es más caro hacer eso que hacer la armadura. De hecho, es más caro, pero es más práctico por el volumen que pensaban ellos precisamente hacer. Se supone que eran millones de soldados. Que por eso fue el problema que todo mundo nos quejamos en aquel entonces, de que decíamos, güey, vas a hacer una de guerra, o sea, una película que se llama pues, El Ataque a los Clones, que trata de, pues... pues la guerra de los clones, que nos la estuviste ahí pues prácticamente mencionando desde hace décadas. Y en la escena que sale, pues dura un par de minutos, güey. Entonces te quedas, no mames, güey. ¿Y? Sí. Y entonces digo, yo cuando que se empiezan a ver los clones, dije, ah, no manches, qué buena onda y todo. Pero la escena de Geonosis, cuando están los Jedi ya por las últimas, ya valiendo madre, los pobrecitos. Que los rodean. Los rodean, sí, ya, los droides. Tú dices, ya, ya valió. ¿Qué va a pasar, güey? Viene eso nomás al cielo y ves las naves. Yo dije, no mames, güey. ¿Cuántos años tenías ahí? ¿Qué año es, Jorge? 2002. Como 13, 14 años, más o menos. Perrote. Estaba peludo. Yo estaba viendo en el cine y estaba así de, no mames. Y que se empiezan a bajar los clones de las naves. Empiezan a desmadrar droides por todos lados. Sí, dije, no mames. Te viniste, güey, por primera vez. Ahí se hizo hombre. Sí, se hizo hombre. Qué maravilla, cabrón. Y ya que empiezan los Jedi a recuperarse. A comandar a los clones. Que empiezan a retomar. Adelante, Gnosis. Sí, dije, no mames. Y el tiro al final de Anakin, Obi-Wan contra Dooku. Contra Dooku, muy bueno. Ya el de Yoda ya se me hizo un poco exagerado. Sí, cuando empieza a brincar como garrapata. Empieza, sí. Dije, ¿qué pedo con ese? Acuérdense que era un poderoso guerrero. Sí, pero... Imperio contraataca. Sí, había maneras más dignas de que fuera poderoso, ¿eh? Sí, la neta sí, eso de brincar como pero, literalmente pero como ejemplo, garrapata. Hablando de esa escena, cuando entra con su bastoncito, ya con esos güeyes en el suelo. Sí. Me acuerdo perfectamente la primera vez que la vi en el cine, en su estreno, en estreno nocturno anticipado. Cuando se abre su bata, uh-huh, y con la fuerza hace que le vuele la espadita a su mano, la exclamación de la gente, güey. Toda la gente, su reacción fue extraordinaria, güey. O sea, ese a mí ese, mucho esa expresión el sable de asombro, pues, ¿no? Ese perro, güey. Sí, güey. Esa parte. Y hay otra escena de... Ah, pero vamos en los clones, ¿verdad? Perdón, me estoy adelantando. Sí, la expresión de la gente, güey. Realmente, en esos momentos, cuando estás viendo, no estás criticando, perdón, si está bien o está mal, o que no, estás a todo lo que da, güey, te estás cagando. Ahora, hasta ese momento, estarán de acuerdo que las coreografías de los combates con las espadas de láser son superiores al original, güey. Sí, fácil. O sea, por ejemplo, ahora Marianilla, trae la pinche idea, güey, que quiere hacer su piñata de Darth Maul, güey. Porque estuvimos revisando las películas, los Blu-rays, y vio el combate de Qui-Gon contra Darth Maul, sí, y luego el de Obi-Wan, que se me hace más perra todavía el combate, donde él gira de alguna manera y se quita un espadazo, y regrésale, y ahora quiere que su fiesta sea de Darth Maul, y ahora que vio a Poncho... Sí. No mames, güey, yo quiero mi piñata de Darth Maul, cabrón. Se enganchó, güey, con ese personaje, güey. Por ejemplo, de la escena extraordinario, por cierto, de Anakin contra Dooku, cuando Anakin mismo corta un cable. Así. Y se van las luces. Que nomás empiezan a ver los sables así. Dije, no mames. Con Christopher Lee. Chingoncísimo. Sí. Y es cuando ya, adiós bracito de Anakin, dices, no mames, ¿qué pedo con ese güey? Y No, pues, ¿qué puedo decirlo? Yo ahí estaba fantástico, los clones, güey, y luego sí. Padme con sus ropitas y... No, pues en ese entonces, olvídate, güey. Sí. Se puso la voz de palomitas aquí, pero güey. Pero sí, yo... Pasilla, yo... güey. Sí. Y luego cuando te muestran la estrella de la muerte. Claro. La estrella de la muerte, dices, no mames, ahí es cuando empiezan los planos de la muerte. Sí. Luego ahí brincamos al 2005 con episodio 3, la venganza de los Sith. Tengo que decir que esta pues mejoró bastante a las otras dos. Yo creo que de las precuelas es la mejor, tiene los efectos mejor logrados. Ahora sí vemos batallas en todo su esplendor. De hecho, empieza con una batalla en los cielos de Coruscant. Se ve fregoncísima la batalla, güey. Ahora sí se ve por todos lados, putazo, y no sabes ni por dónde, güey. Es como siempre quisiste ver una batalla en el espacio, güey, porque ahí están 2005, o sea, congestionados, sí, ¿no? Sí, todo hasta la madre de naves, güey, todos contra todos. Wey, y luego ves las naves por dentro, cómo se ven las baterías disparando. Sí. No, se ve de poca madre. Y los clones los mejoraron bastante. Los clones se ven chingoncísimos. Fácilmente. Ya vemos rangos, ya vemos especializaciones, ya vemos otro pedo, güey. Es como si hubieras olvidado a las otras dos, güey, y dijeras, ahora sí vamos a hacer una chida. Esta es la buena. Esta es la buena. Nomás sabes que el pinche Anakin grande yo no lo soporto, cabrón. Es un imbécil, güey. Anda, hijos de su pinche. Pero eso ya después, güey. En ese momento. Sí. Ese es papi chulo, güey. Sí, estaba muy, muy, muy fregón. Vemos a Artu también, ahora sí que haciendo la pedo por todos lados también. que Anakin chiquito hiciera así tripio, estaba muy mafufo. Bastante. Pero estuvo chido. Claro, pues que tienes que amarrar la historia de alguna manera. Sí. No hay bronca, mira, yo les perdono todo. No, te digo, es que la de Phantom Menace a mí se me hace así perrota. Sí. Luego un detalle importante de esta es que se estrena el mismo día en México como en Estados Unidos. La tecnología avanza. Sí, ya, sí, ya exactamente. Ya estamos hablando que es 2005, ya hay internet, ya el mundo cambió. Entonces ya no es como en las primeras, de que pasaban 6 meses, 1 año antes de que llegara la película. Ajá. Ya decir que pasaban meses o semanas era... No mames. Era un mito ya eso. Sí, no. Entonces la película se estrena en la misma fecha y eso es algo importante que resaltarlo. Sí, incluso por ahí hay algunas leyendas o lecturas, por lo menos, no sé si tienes tu idea de eso, Tuetanus, de que esa película en Estados Unidos fue la primera que fue proyectada al cine, a una sala de cine de manera remota. Sí. Desconozco cuál fue el medio, pero sin tener la cinta física o el cartucho, no sé cómo se presente, fue transmitida por medios remotos y fue la primera que utilizó cámaras. Ya algunas escenas con formato digital. Ya sí, no había, de hecho, ya no la, había rollo. Las tres películas fueron filmadas directamente en digital. Exactamente. Fueron las primeras películas que no usaron el celuloide. Sí, filme. Ya fue directamente digital y fueron las que precisamente mostraron a los estudios lo que se podía hacer con esta nueva tecnología. Nuevamente abren el portal. Sí, y claro que los estudios quedaron maravillados porque económicamente... Era una fracción de lo que se gastaba con filme, porque hay que reconocer que, por ejemplo, filman, pues mucho metraje se tiene que generar para que en la sala de edición quede la escena que están buscando con el tono, con la forma que se le quiere dar a la película, ¿no? En digital no hay nada de eso, güey. O sea, pueden filmar y que pues ahí sí pueden filmar lo que se les pegue la gana, cuanto se les pegue la gana, sin costo de... Simplemente pues en la edición ahí se queda y lo que ya no sirve, pues delete. Y vámonos, sí, se acabó el problema, ¿no? Y de ahí va directamente precisamente a los prints, que ahora ya ni siquiera van a los prints, ahora ya van directamente a cartuchos que son los que mandan a los cines. Así es. Entonces, si ahí... esta que viene, pues trae filme, güey. No, ya no. ¿Sí? No, esta nueva no, viene digital. A menos de que sea... La filmación, hay cachos que están filmados con película, incluso tienen tecnología. La nueva traen, sí. Traen tecnología anamórfica, güey. O sea, como Ben Hur en su momento. Sí, sí, sí. Porque es filme de 35 a 4x3, como las teles de antes, casi cuadradas, pero con ese sistema anamórfico doblan el ancho. Entonces queda en formato panorámico, güey. Pues está bien. Si tú ves el filme 35, como lo graban, lo filman ellos, filman, las figuras se ven aplastadas, o sea, se ven alargadas, güey. Pero ya le aplicas la tecnología anamórfica y se hace en 16:9. Eso está muy chingón. Una cuestión óptica nada más, güey. Luego, en este episodio 3 de La Venganza de los Sith, sale una compañera unos meses después que se llamaba Clone Wars Connecting the Dots. Este de Connecting the Dots le pusieron el título mucho tiempo después porque fue como conocimos primera vez las caricaturas de Clone Wars que salían en Cartoon Network. Network. Y lo malo de esas caricaturas es que ibas al baño y ya te perdiste el episodio. Sí, es que eran cortitos, o sea, eran nada más un par de minutos y te cortaban historias cortas precisamente situadas y son en las batallas están chidas, llenas, ¿no? Sí, están muy muy fregonas. Sí. De hecho es dificilísimo ya encontrarte un DVD de ellos. Sí, no hay. Ya YouTube no hay. YouTube nada más las tiene. Sí, es muy complicado. Ahí de hecho las tengo. Están muy padres, están chidas y mostraban que se podía hacer realmente historias dentro del universo de las guerras clónicas. Porque después llega Dave Filoni, y hace el proyecto de Star Wars de Clone Wars. Muy bueno. Así también. Es. Fantástica. Supremo. Las temporadas son muy, muy, muy buenas. Hay episodios que son maravillosos. Para mí, los mejores son los que están centrados en los clones. Sí, clones. Son sí. Fantásticos. Ver cómo van evolucionando. De mis partes favoritas, cuando los clones tienen al general este de cuatro brazos. ¿Cómo se llama? No, hay un general, sí. Un Jedi que es bien perro. Quiere a los clones y los hace pelearse entre ellos, güey. Ah, cabrón, qué ojete. Los ve así como si fueran herramientas. Herramientas y que estorban, así como que, chay, cabrón. Hasta que estos güeyes dicen, no, estás jodido. Como pues. Cuando Alan anda de malas, ¿verdad? Ándale. Sí, es muy buena la serie. Explora muchas líneas argumentales. Los personajes, ¿no? Experimenta mucho y abre muchos conceptos. Sí. Porque en las dos series, en la de Clone Wars Connecting the Dots y en esta de Star Wars de Clone Wars, Se me hizo también muy padre cómo le muestran a Anakin las visiones de Vader. Sí. Se me hacen muy padres. Y aunque también hay que decirlos, también tienen unos episodios que estaban así como... Sí. Infumables. Es más, en esta serie de Clone Wars, incluso Jar Binks es bueno, güey. Es chido. No tiene muy buenos episodios. Hay uno en que incluso él suplanta y se hace pasar como si fuera un Jedi. Está medio estúpido, la mera verdad. Pero está, o sea, pero dentro de su mismo género son buenas, o sea, bueno, nada sí, que ver con como lo veíamos en las películas, o sea, bueno, en la primera, porque en las otras ya casi no. Ahí se la crees. La mejor actuación del Jar Jar es en el corto que sacaron de Lego. No, ni ahí. Ahí es donde es el único corto donde puede ser un poquito más digerible. Pues sí. ¿Tú qué opinas? ¿De qué? De eso. De Jar Binks, me cae gordote. Te odio. Oye, ¿sabes qué? En esta última, en La Venganza de los Sith, cuando ejecutan la orden, ¿cuál? 66. No mames, cabrón. Esa es una de las chorreadas gruesas. Perrotas, güey. Sí. Porque está el maestro Jedi, el que tiene la chompa de Conjet. Sí. Ya ves que va al frente y como que él sí siente que ya lo van a chingar, ¿verdad? O sea, como que él como siente. Como que dijo, a cabrón. Y se voltea y por un segundo tiene que repeler el fuego. El ataque. Sí. Por los dos lados. Pero no el arma. O sea, lo toman a dos fuegos. Ay, ¿ve? Sí. Anda, no manches. Esa desesperación. A mí no me gusta el iguanote en donde anda Obi-Wan. Ah, sí. Se me hace como que no. O sea, como que no sería domesticable. Sí, o sea, está mamona. Es que invaden otra vez tus dominios, güey. Sí, es que... Reptilianos. No, pues, yo tengo ese problema. O sea, las monturas, el caballo de esas criaturas estéticamente adecuadas, ¿no? El Dewback. Para que sean montadas como el Dewback, ese sí, ese mendigo lagartijón se me hace muy apto. Y la iguanota esta se me hace como que no. Sin embargo, cuando ya ejecutan la orden... 66. Ay, güey. No, güey, esa es de las escenas que es de esa emotividad así de carga emocional, de casi poderosa. Sí, de chillar, así en pocas palabras. ¿Cómo se llama la azul? Esta. Ah, sí. Justo esa estaba tratando de acordarme cómo se llama. A la dos cuernitos, dos colitas. Sí. ¿Cómo se llama? Únicamente equiparable a la escena donde Anakin tiene que darle matarile. Entonces, en esa escena cuando matan a la azul, esta. Ah, se me fue el nombre. Que va en la moto. No. Esa es otra. Que está en los hongos. Sí, como hongotes. Ah, ok, sí. Que, o sea, de repente se dice, ay, ¿dónde están estos? Y ni siquiera, nomás alcanza a voltear y... Y tómala. Y en el suelo todavía se la echan, güey. Y que les dieron un lugar privilegiado de que solamente así hubieran destruido a la orden con una alta traición, como en su momento la vieron los Caballeros Templarios. Claro. Porque, de hecho, está sacado exactamente. Exactamente. Eso fue lo que, no manches. Porque ya ves que con todo y los juicios de Jack de Molay, o sea, cuando ya lo tenían encarcelado, todavía los templarios tuvieron que repeler a 3 ejércitos turcos. Entonces, fue lo mismo, así... Trasladado a una época muy lejana. Sí, me gusta. Sí. Tomen de traidor. Me gusta mucho esa parte. Sí. Y luego, en el videojuego donde sale Starkiller, se llama. De ¿cuál es? Anda, el chingao mono se me hace fantástico. ¿Quién? ¿Starkiller? Starkiller. Es muy buen personaje. Ese fue la primera vez que dije, ah, cabrón, ese sí es un Jedi. Así se debieron de ver siempre, con esa envergadura de poder, cabrón. Ese casi hace el pinche Kamehameha, güey, ¿sí me entiendes? De hecho, sí. Poderoso. O sea, muy poderoso. También hubo unos cinemáticos. Buenísimo. Fueron muy sonados en su época. Anda, increíbles. La pelea que tiene contra la maestra Shakti. Ya, sí. Es muy buenísima. Ah, sí, y Shakti también Shakti, está buenísima, sí. También. Esa pelea es muy buena. La pelea al final con Vader también es buenísima. Lástima que la historia así que te atrapen a Vader y ay sí, ya me atraparon y de todos modos me la pelan. No aplica. No aplica, la mera verdad. Pero es muy, muy... Eso sí es cierto, como dices. Y luego, ahora que tienen la de Rebels... Rebels. Y dices, sí. A mí, esa de Rebels, ¿cómo ellos sí pudieron haber iniciado la rebelión? Y Starkiller, ¿cómo la inicia? Sí. O sea, ¿qué diferencia? Sí, me quedo con Star Killer. Sí, sí, no, esa fue. Esta de Rebe, del Aladín con la fuerza. Y Star Killer llega para mí insospechadamente, porque como yo no devoro el material de productos. Uh-huh. En algún momento que habíamos acabado de soltar todavía el Resident Evil 4, que ya era pasado, pero lo agarramos un tempillo de moda y empezamos a explorar ahí nuevos juegos, y llega este y dije, no mames, qué pedo, es que este güey si es un Jedi, es este, si es el poder que yo siempre imaginé que tenía un Jedi, cabronzote. Porque para empezar, al principio del juego le quita el sable a Vader sin que Vader se dé cuenta, para empezar. Uh-huh. O sea, de repente ya. No, y tenía un rollo medio maníaco que era el clon de quién sé cuántos clones con ánimo de borrar la mente y someterlo. Una eso cosa ya así, era en ¿no? el segundo. Porque en el primero es el original. Y al final supuestamente lo mata Vader y, uh-huh. y lo clona y es cuando ya empieza. Pero sí es un juegazo. Sí. Star Wars. Qué chingón, cabrón. Star Wars Rebels llega precisamente en el 2014. Y aquí tengo que admitir que fue como que un bajón con enorme, Clone Wars. Enorme. Pero incluso la última temporada de Clone Wars la cortaron a la mitad. Ya no se sale en televisión, sale Netflix, en línea, está no en Netflix ni está. Sí, en Estados Unidos sí está. Ah, no, bueno, en Estados Unidos sí. Ahorita, bueno, si ustedes quieren verla, se llama, de hecho, Los Episodios Perdidos, The Lost Episodes. Está ahí en Claro Video, ahí los pueden ver. Y y sacan precisamente la de Rebels como una manera de capturar a público nuevo. O sea, está así mucho más enfocada a los niños. Los niños. Y obviamente, pues a nosotros así como que nos brinca, ¿no? Pero, por ejemplo, los niños la siguen mucho. Uh-huh. Tiene ahí un par de episodios que suben ahí el rating cuando empiezan a incorporar a Vader, empiezan a meter ya tramas un poco más oscuras, y empiezan lo de los Inquisitors. O sea, ya empiezan a meter otro tipo de cuestiones porque se dieron cuenta que, pues puro niño, se les estaba yendo el rating. La serie, hasta eso, pues, se mantiene muy bien. Ya va para su tercera temporada. Y, pues, ahí pinta, ¿no? Entonces, bueno. Y luego, pues llegamos a lo que tenemos a dos días. Dos días, no mames. The Force Awakens, que está para la fecha oficial, pues es el 17 de diciembre aquí en Latinoamérica. En Estados Unidos es el 18 de diciembre. Hoy que estamos precisamente pues platicando sobre Star Wars, acaba de ser la premiere oficial ahí en Estados Unidos. Obviamente pues todo el pederío, todo mundo, todo lo importante ahí están. Es un pedo, está cabroncísimo. Y tenemos todavía otra ya anunciada, que es la de Rogue One, A Star Wars Story, que es para el 16 de diciembre de 2016. Hermanos. Amén, amén. Y van a estar cerquitos, ¿eh? Sí, un año. Y a partir de, vamos a tener una cada año por 5 años, güey. Amén, sea, hermano. Mínimo, güey. O sea, Star Wars is forever. Qué padre. ¿Perdón? ¿Y el inicio de una nueva era, dice Jima. ¿Perdón? No dependerá de cómo le vaya a esta. No, ya está hecho. De hecho, estaba viendo un artículo que venía en Forbes, salió al fin de semana, y que decía que, pues obviamente, con las estadísticas de ingresos y todo lo que estaban pronosticando, que muy probablemente pudiera no romper el récord de asistencias. Que porque aún y con todo la expectativa y todo el pedo, estaba estrenando con una menor cantidad de cines que otras películas. Entonces, que a lo mejor eso pudiera influir, pero habrá que ver, ¿verdad? Está bien cabroncísima. Yo creo que va a ser muy difícil que otra película cause tanta expectativa como esta. Y pues la próxima semana ya estaremos platicándola. ¡Ay, no más! Así que. De hecho, no veo Facebook hasta el viernes. ¿Comentarios finales o qué? Comentarios finales. Ahí te va, fíjate. Primeramente, una mención honorífica con parte de Envidia Buena. Por cierto, ahí tiene al Yoda, que me encontré cuando era niño. Bueno, no a ese, a otro igual. Mención honorífica a Jima. Qué padre y qué envidia tan buena siento de ti, de que tú sí fuiste testigo de la saga y tú puedes decir que te ha acompañado durante toda tu vida. Ya te lo había dicho. Entonces, ahorita ya con el inminente estreno, qué padre que tú lo puedas vivir de esta manera, equiparable nada más a mis dinosaurios, no a los Dino Riders, ni a Jurassic Park, ni a Jurassic World, ni a todo lo que me ha alimentado, sino que para equiparar la emoción que debes de sentir, yo la tengo que comparar con mis únicos compañeros que fueron dragones y dinosaurios, pero yo me tuve que refugiar en diferentes trincheras. Y tú tuviste la dicha de que una sola saga te sigue ofreciendo esas satisfacciones, frustraciones y todo lo que mezclado es pasión. Ahora, de mi punto de vista, no hice tarea, no investigué y si se dieron ustedes cuenta, he preguntado cómo se llaman, si se llaman así, etcétera. Para demostrar una cosa, yo no soy fan al nivel que lo evito. Evito comprar figuras de las miniaturas del juego de Star Wars, que era muy análogo al de Calabozos y Dragones. Tengo algunas, porque pues me gustaban varios de los personajes y pues desde luego varios de los monstrillos. Pero yo que soy ajeno de esta saga, la conozco, por supuesto, porque también soy coleccionista, porque también soy fanático del cine, porque también fue una parte, un pilar de mi niñez. Entonces, yo que soy una persona ajena al mundo fanático, sé lo que ustedes acaban de escuchar. Decir que no conoces, ni sabes, ni quieres, es una mamada. Y tratar de escudarlo con pseudocultura, decir, no, es que, bueno, pues sí, a lo mejor yo ya estoy grande para hacer ese tipo de cosas, yo ya estoy grande para ver eso, como es como de niños. Qué pena que se escuden en la cultura de que no, es que yo tengo intereses más profundos. Al contrario, demuestran una ignorancia increíble, ¿no? Y luego una ignorancia resistente. Porque es parte de la cultura de nuestros momentos. Es fundamento para muchos de los conceptos que utilizamos y que van a seguir evolucionando. Y pilar para todos. ¿Para qué nos hacemos güeyes? Si yo tengo todos estos recuerdos maravillosos, que soy ajeno a ella, imaginen ustedes. Sí, entonces, claro. Incluso hoy mismo en la mañana o a mediodía que estuve en el evento este del Instituto de Cultura con la exposición de los maestros pintores, hay gente que estuve ahí platicando, que son conocidos, amigos, incluso algunos que son intelectualoides de alguna manera. Unos son grandes pintores, otros son escritores incluso. Es gente leída, güey. Independientemente de su aspecto, es gente leída. Y todos ellos me ubican perfectamente en este contexto, ¿no? Y por supuesto que con la gente que al final nos quedamos a platicar, el tema central, aparte de a lo que fuimos convocados, el tema central era el estreno de la película, güey. Es gente que ¿sabes qué? Bueno, pues yo no soy fan, o sí las vi, pero claro que la voy a ver. Me dicen, yo nunca las he visto, güey, nunca las he visto. Dice, no voy a ver el estreno porque no tengo boleto, pero dice, ya compré las películas para verlas, y una vez que vea las 6, voy a lanzarme a verla porque no te puedes escapar de esta vorágine, ¿no? Incluso uno de ellos dijo de una manera bastante humilde, creo yo, dije, sería necio si quiero abstraerme de este fenómeno, porque él lo marca como un fenómeno. Sería una necedad, ¿verdad? Un acontecimiento. Claro. Exacto. Bien, adelante. Atrás. Bueno, yo... Pues nada más, muy contento de esperar este estreno. Me agrada la idea, me encanta la idea de que las nuevas generaciones conozcan esta historia, que a lo mejor es una nueva historia, una historia tratada de otra manera, pero me encanta que la gente, yo me he dado cuenta, los niños en el colegio, mis sobrinos, conocen los personajes, les gustan, y están viviendo lo que, a lo mejor la emoción que yo viví de niño de ver una película de Star Wars. Muy emocionado, muy ansioso y bueno, pues expectante a ver qué es lo que nos ofrece esta película. Yo me quedé en el segundo spot para televisión, desde ahí no he visto nada, absolutamente ningún video que han publicado. Nah, te resistes. Con la idea de sorprenderme en el de cine. De cagarte. Oye, bien a la primera. Oscar, sí. El protagonista se muere, güey. Ya sé, güey. Y el protagonista también. Gracias por el spoiler. Y bueno, era padre de Luke. Muy, muy contento. Vamos a ver qué nos espera. Y bueno, pues muchos recuerdos muy padres. Y las mejores épocas de mi vida tienen que ver con Star Wars, ni para qué. Sí. Gracias. El que sigue. Pues yo también, es una saga que ha marcado mis gustos. No me ha tocado ir a ningún estreno. Este va a ser mi primer estreno de Star Wars. Estoy ¿neta? Primerizo, sí. Ni siquiera la de es, la venganza. Es virgen, güey. No manches. Es virgen. Entonces, pues, es, y luego qué más con unos amigos, porque, pues, toda mi secundaria, la prepa, que decía, me gusta Star Wars o me gustan los cómics y todo eso. ¿Qué era lo que te hacía? Te hacía un nerd, un teto, un hace para allá porque a ti te gustan esas cositas de niños. Pues lo sigue haciendo, güey. Pues sí, pero... pero ya tengo dinero. Así... ya tengo dinero. Y yo tengo barba y ustedes no. Lero, lero. Entonces a lo mejor por eso mismo nunca pude haber tenido la dicha y el disfrutar con amigos hacer eso. Entonces pues... y pues ojalá sea una grata satisfacción. El que sigue. Pues. Y hagan. Ya tengo sueño. No, este. Empezamos. ¿Yo, quién lleva la cuenta? Uno. Uño. Que sea una muy grata. Feliz Navidad. Feliz Navidad a todos ustedes. No, ya, dejándonos de jaladas. Disfrutemos la película. También, igual que tú, pues va a ser mi primera. Sí. Primera vez. Estoy hasta nervioso. No, que no la pasé muy chido. Y sí, pues ya. ¿Qué sigue? Artur. Pues fíjate que es una mezcla de sentimientos muy padres. A mí sí me ha tocado ya después de las primeras, todas las demás sí he ido a verlas en la premiere. Bueno, en el estreno anticipado. Pero esta ocasión es mejor, siento yo, porque lo voy a compartir pues con mi hijo más que nada. Y él... No, la verdad Ustedes váyanse a la goma. No. Ustedes no me importan, pero... Bueno. Pinche mugroso. Como dice Jorge, pinche tú. No. Pinches todos. Más que nada porque pues es como tratar de tener algo que nos identifique. Y bueno, pues bastantes expectativas con la nueva película. Pues es de los gustos más, ¿qué se puede decir? Que tengo más arraigado todo esto de la ciencia ficción y más Star Wars. Algo que ha definido desde mi carrera, mi profesión, o sea, muchas cosas fueron gracias a todo lo que es la tecnología y todo lo que es esta parte. Entonces, pues no, súper contento, muy emocionado. Y pues ya con ganas de que sea, cabrón, porque se me cuecen las habas y acá en mal plan. Ay, bueno, ciertamente, a diferencia, como Iván, como tú, a diferencia de todos mis demás estrenos, los tres primeros no en estrenos, pero bueno, sí, no premieres, pues, porque aquí en Durango llegó pues después. Pero sí, las siguientes, digo, pues al boleto uno tengo ahí, güey. Ajá. Todas aquellas veces fui, nunca he ido solo al cine, una vez sí fui a solo, nunca, jamás he ido al cine solo, más que una vez. Pero este año, güey, voy con la Flota Imperial, güey. Exacto. Es una experiencia totalmente diferente ir con una flota armada, o sea, vamos bastantes. Con rango y todo. Sí, güey, o sea, vamos chidos, con pura gente. Dos. Por cierto, hay mucha gente que comparte el gusto. Estamos aquí algunos y otros tantos estarán allá ese día. Y llegar todos juntos, que creo yo va a ser una experiencia diferente a los demás estrenos a los que hemos ido o han ido. Este es un gran suceso. Ir acompañado es fantástico. Obviamente, como tú, pues voy con mi familia, una experiencia diferente. Hacerlos parte de pues la verdad es no tengo con qué compararlo, ¿sí? Uh-huh. Es totalmente diferente a lo anterior. Hace rato le decía a Jorge la película del año y me corrigió, ¿no? Es la de la década, güey. Es la película de la década para nosotros, por lo menos. Por lo menos para mí. Y felizmente estoy en otro nivel ya. Sí, estoy en otro nivel porque es la continuación. Porque voy con gente afín. Porque aparte estamos en la Legión, algunos. O sea, eso es, eso nos hace diferente. Dale, hombre. A todos los que van a ir. Nos hace diferentes a eso. ¿Por qué? Porque tenemos una característica que nadie tiene. ¿Sí? Que somos legionarios y o aspirantes, ¿no? Que no importa, son parte de ella. Ya ves, que y se eso puede decirme aspirante. No tiene. Pues no se puede comparar contra nada, güey. No. Es algo totalmente nuevo. En ese momento vas a ser objeto del reconocimiento, que no vamos por eso, simplemente es disfrutarlo. Pero es otro nivel, güey. Ya sí, lo han probado, todo lo hemos probado. Otro nivel. Y ahora, ¿has estado tú en alguna premier con tu armadura? ¿Ya te tocó a ti? O sea, es algo nuevo, no, para es nosotros. Nuevo. Este es un gran evento para nosotros. Te aseguro, nosotros, va a ser aparte aguas porque va a haber mucha gente que va a decir, güey, qué perro, güey, y a la siguiente. Quiero estar con estos cabrones. No, igual y no estar con nosotros, pero sí, ya va a ser más original él y hacer lo que le gusta, valiéndole madre lo demás. Porque, si mal no recuerdan, el que estuvo en los estrenos de la segunda trilogía, yo, como algunos otros que estuvimos en esas salas, en los estrenos, llevaron sus espadas o sus cascos. Yo llevé mi casco de Vader y mi espada. ¿Y qué tiene, güey? Muchos iban a hacer lo mismo, pero nadie traía un traje, güey. Nadie. Por lo menos aquí en Durango. Así había Jedi pedorros, no de bien bata. Hechos, pero había. Sí, en batas. Cosplay. Terreneros. Cosplay. No, es que hay unos muy buenos. Entonces, no hay que minimizarlos. Pero este es otro boleto, güey. Sí, sí. O sea, esto va a generar probablemente una época, por lo menos a nivel local, güey. Los primeros cagados van a ser los del cine, güey. Se van a cagar para adentro, güey. Entonces, para que por favor ahí gestiones con tu hijo, tienes varios hijos ahí. Sí. Que por favor nos vayan preparando ahí las notas imperiales, ¿no? Es correcto. Y las palomitas y los... Todo el kit. La verdad ya... Me llena el casco de palomitas. Ya, güey. Echa a perder, güey. Ya estamos ansiosos, güey. No, sí, ansiosísimo. Yo sí he visto todos los cortos y los he visto y visto y visto y le pongo pausa y me regreso y analizo. Estoy muy ansioso, aparte de verla, por supuesto, y de compartir la experiencia, de escuchar las nuevas notas. Sí. Hay notas bien dramáticas. Son las mismas notas en algunos pasajes, pero ahora traen coros, traen más instrumentos, se ve bien, bien dramático el asunto. Trae más presupuesto. Hay más lana y la verdad es que el maestro William se ha dignado volver a dirigir y a componer, eso también para mí es un extra, cabrón. Entonces, sí. Señores, estamos sus a un armaduras. Pasito de lograrlo. Sí, no, y que sea lo más disfrutable posible, ¿eh? Sí, sí. Adelante. Ahora, como bien mencionan, yo creo que esta es una premier, bueno, estreno nocturno, no antes. Sí, estreno nocturno anticipado. Nos van a cagar, ¿eh? Muy, muy distinto a cualquier otro. Sí. Seas fan o no fan, es como lo mencionaron tus amigos, Dima, es un fenómeno que tenemos suerte de formar parte de. De estarlo viviendo. Sí, y aquellos que somos ya setenteros y que de alguna manera Star Wars ha sido parte de nuestra vida, pues es un sueño infantil hecho realidad, güey. Claro. O sea, ¿para qué no hacemos güeyes? Claro. O sea, no hay una manera más clara de decirlo que esa. Y pues irnos vestidos de nuestras figuras de acción al cine, güey. No tiene precio. Sí, güey. O sea, no mames. O sea, sí. Perro. No hay otra manera para describir lo que es. Ahora, para mí, en lo personal, es una experiencia bastante interesante porque, pues, como lo han mencionado, pues, primero que nada, voy con todos ustedes. Es la primera premiere de Star Wars que vemos y esa la va a ser diferente porque, pues, hemos ido a muchas películas, ¿no? Nos vamos a los estrenos de muchas películas, etcétera, y nos la pasamos bastante bien y nos divertimos bastante. Pero esta es de Star Wars, güey, y es otro pedo. Seco esa parte. Sí, es otro pedo. Como bien dijiste, es otro nivel. Y segundo, por ejemplo, yo lo veo mucho con Arturo y con Jima, porque ellos van con sus hijos. Y de cierta manera, pues eso nos lleva a la época en la que nosotros la vimos. Exacto. En esas edades, güey. Exacto. Entonces, o sea, nos vemos reflejado ahora sí que en ellos. Y eso es otro pedo, güey. Tu hijo ya va en primero, ¿verdad? Ya, vamos, bueno, sí. Tenía la misma edad como la de yo. Sí, en primero de primaria. Es exactamente, güey. O sea, es como que... Ahora sí, como diría Vader. Ataviado de Darth Vader, güey. Es como diría Darth Vader, ¿no? El niño preparado ya. Exacto, yo no sabía ni es como dejar un legado, ¿no? Exactamente. Es la estafeta de la que tú has hablado. The circle is complete. Exactamente. Sí, órale, güey. Entonces, eso lo hace más padre y más especial, ¿no? Porque, por un lado, pues vamos juntos, lo vamos a disfrutar y todo el pedo, y lo vamos a ver también reflejados, y les aseguro que todos nos vamos a ver reflejados en Marianita y en Arturo, güey. O sea, sí, ahí claro. nos vamos a ver reflejados aunque no lo queramos, güey, porque esa edad que tienen ellos ahorita es la que nosotros teníamos, güey, cuando las vimos por primera vez. Y ese fue lo que realmente me motivó cuando Carlos me dice, oye, tenemos que hacer un especial de Star Wars, güey. Ah, cabrón, pues sí, es cierto, tenemos que hacer un especial de Star Wars, ¿no? Y me acordé precisamente en Marianita y en Arturo, pues dije, es que vamos a platicar precisamente de cuando teníamos esas edades, ¿no? Sí. Y de eso ha tratado este episodio, sí, de contar un poquito de nosotros, de cómo fue, cómo lo vivimos, cómo lo hemos ido, cómo nos acordamos. Exactamente. El impacto en las vidas, güey. Pues y venga, más que más que cualquier otra película que podamos hallar, que pudiéramos haber visto. Entonces, espero que les haya gustado este episodio. Es otro episodio muy diferente. Hola, sí. Sí. Mucho más personal. A lo mejor divagamos algo. No, pero es parte de animales, güey. Pues es que. Pero qué raro, güey. Es parte de el show. Sí, es parte de. Entonces esperamos que les haya gustado. Cuando empiezas a mover la fibra de los recuerdos, güey, pues divagas. Te cagas, güey. Sí. Y faltó comentar muchas cosas más, pero bueno. Claro. Ahí saldrá en el siguiente episodio. Sí. Ahí vamos tarde. Pero bueno. Entonces, pues bueno. Próxima semana, pues tendremos nuestro especial de Con Todo Sobre. Por favor, lleguen temprano para tener más horas de grabación. Sí, cabrones. Sí, güey. A lo mejor rompemos el récord. Sí, y segundo, nos vale madre. Vamos a hablar de la película, claro, cabrones. Si no la han visto para ese entonces, pues están pendejos. I'm sorry. Sí, ya. O sea, vamos a hablar de spoilers. Sí, güey. Vamos a hablar de la película. Por eso se llaman Con Todo Sobre. Sí. O sea, para que luego no salgan que, no quieres spoilers. No, pues así, güey. El nombre lo dice. Exactamente. Entonces, de igual manera, bueno, si nos están escuchando por iTunes, no sean hojaldras. Pónganos ahí sus valoraciones. Pónganos sus estrellitas. Nos pueden escuchar también por iVoox, nos pueden escuchar por Stitcher, o nos pueden escuchar también por descarga directa en nuestro sitio frikipodcast.net. También nos pueden localizar. De hecho, estamos interactuando con todos ustedes en la semana en nuestras cuentas en Twitter, que es el-frikipodcast, y en Facebook el Friki Podcast. También en la página de frikipodcast.net, cada semana publicamos el episodio de la semana a las 10 de la mañana, tiempo del centro de México, -6 hora del centro. Y ahí en cada post de cada episodio, pues ponemos las ligas de los perfiles de redes sociales de cada uno de nosotros, de los que participamos en esos episodios. También ponemos información sobre los soundtracks. Son de las preguntas que normalmente nos hacen. ¿Y dónde encuentro la cuenta de fulanito? ¿Dónde encuentro ¿Qué música? Pues ahí está todo. Para que no estén chingando, ahí está todo. Entonces, no sean aquí, huevones, léalo. Aquí no hay nada secreto, ¿eh? Sí, no sean huevones y búsquenlo. ¿Viene el Viper de Jima? Viene el Viper de Jima, todavía funciona. El Viper, güey. El otro día me estaba acordando de eso, güey. De los mensajes que tenías que mandarle en ese momento, yo soltero, por supuesto, a las amigas. Pero se lo tenías que dictar a un operador, güey. Uh-huh. Entonces tenías que ser sumamente cuidadoso con lo que ibas a decir, güey. Sí. A mí sí me valía madre. No, sí, estoy en el hotel, la quiero chingar, vas a venir. Perdón, adelante. Tenía muchas anécdotas en mi mente. Pero bueno, focus. Entonces, bueno, nos escuchamos. Ah, no, ya esta noche nos encontramos. Ya se me está olvidando otra vez. Sí, chingado. Ya te estoy agarrando el pinche micrófono de manera estilera, güey. Sí, ya preparando la despedida. Matizando tu voz. Sí. Y esta noche nos encontramos. Chingado. Papito estoico. La voz que acaricia. Ay. Iván Solo. El Berna despierto. Arthur Gwen Kenobi. Más o menos. El testigo de la creación del universo, el Jimanauta. Jim Atobasaurus Rex. Sí. Y Lord Tetanus. Nos escuchamos la próxima semana. Adiós. Bye.